Muy buenos días, tardes, noches, amigos, amigas, peceros, peceras, consoleros, consoleras, nintenderos y nintenderas. Bienvenidos seis al programa número 5 de la sexta temporada del Reino de Neverland 6.0. Los Nintendo. Bienvenidos seáis, gente. Programa veraniego ahí, con sabor a Maluma ahí para todo el mundo, Ahí, programa veranito. El veranito es maravilloso, una calor de la hostia. Ahí todo el cuerpo pegajoso y sudando a chorros, pero ahí están nuestras consolas, para ventilarnos con más calor si hace falta y echando más aire calentito, que pues bueno, no es de agradecer, no lo es. Aquí estamos, hemos volvido, gente, hemos volvido para traeros cosillas jugosas que han ido pasando y dijimos, hay que grabarle a esta gente podcast, que somos los mágicos González del mundo podcastil nosotros, tenemos un problema, Y sin más dilatación, vamos a empezar con las presentaciones. Señorito Charlie, buenas noches, caballero. Buenas noches, tempranito, como a nosotros nos gusta. Que ya hacía tiempo, ¿no? Que nos grabábamos, ¿verdad? Yo estaba ya con un monazo que no tenía sentido. Así que chicos, a ver si hablamos un poquito de mitología bárbara, que vaya análisis nos espera de God of War. Increíble. Gracias, señorito Charlie. Dando un like. Y venga, vámonos ahí a los madriles, que tenemos al señorito Fraga detrás del aparato. Frague, buenas noches, caballero. Fraga se fue a dormir hace media hora. Ajá, exacto. Ay, Dios mío, Fraga, ¿cómo está usted, caballero? Fraga, se fue a dormir. Qué enojado. Se fue a dormir. A ver, vais a escuchar, a lo mejor, así, cuando pasen 2 horas. Lo que están buenos son los yogures griegos, están buenísimos. Eso es que se ha despertado y se vuelve a dormir. Tenemos cierto poder sobre Fraga, como lo tenía Andrew Ryan, ¿no? Con su súbdito. Pero como estamos en Madrid y el Fraggle se nos ha dormido, sí que tenemos a nuestro señorito 16 visera. Señorito Luis, buenas noches, caballero. Buenas noches, yo no me voy a mimir todavía como Fraga. Y nada, aquí estamos pasando calor, pero muy, muy felices, porque yo ya he acabado la colección de juegos de Vita que han salido en España y yo ya no me tengo que gastar dinero en juegos. Así que estoy muy feliz. Muchas ganas de grabar, porque desde el E3 no grabamos programa. He tenido que adelantar un directo que he hecho en YouTube jugando a la PC Engine en CD. Y he acabado justo para estar aquí con vosotros. Que ya había ganas, apetecía aquí grabar a tope. Sí, señor. Oye, Luisito, ¿el de PSP para cuándo? Pues estará subido el martes, miércoles. Son 201 juegos que no salieron en España y que lo vas a flipar tú, por ejemplo, porque vas a tener mucho RPG traducido al inglés y al castellano que no salieron aquí. Por eso lo espero como alma de alcántaro, como se suele decir. Y bueno, amigos, vámonos a Los Ángeles. A Los Ángeles, así somos nosotros. Vámonos ahí a... ¿Cómo era? A San Andrés, ¿cómo era? Los Santos. Omar, buenas tardes allí, supongo, ¿no? Así es, Millán, buenas tardes. Acá, mira, una horrible tarde de verano con este calor. Y estaba disfrutando ahí viendo el directo de Luis, pero muy cabrón lo cortó para venir a hacer el programa. Pero bien, si te fueras ahí a la playa allí a ver tetas a Los Ángeles, coño. Perfecto, Luis. Sí. No, sí, molaría. No, nada de salir a la calle. Estar aquí. No, tío, si supieras el calor que hace aquí, mejor quedarse aquí encerrado con las consolas, aire acondicionado. ¿Dónde te crees? ¿Con quién te crees que estás hablando? Si somos de Sevilla y de Madrid, si estamos a 40 grados casi todo el día. ¿Ya? A ver si me entiendes. aquí. Sí, totalmente. Ah, mira, Omar, te voy a decir más. El otro día me encontré a Virgilio, de Dante's Inferno. Me lo encontré por aquí. Digo, ¿yo qué es? Aquí estamos en el círculo noveno del infierno. A Virgilio estaba por ahí el hombre. Pues nada, saludado al señorito Omar desde Los Santos. Vamos a darle las buenas noches al que seguramente de todos nosotros esté más fresquito. ¡Ay, Goy! ¡Igor, cojones! Apa, chavalería, eso no tengas duda, más fresquito seguro, porque hasta ahora está lloviendo hace un par de días, o sea que por fresquito no tengas duda. Ahora, lo difícil que es juntar andaluces en verano para que hagan algo. Es acojonante, que es complicado. Luego todo lo de la fama, los estereotipos y tal, todos ciertos, o sea, no tengáis ninguna duda, pero... Nos hemos tirado todo el día poniendo zapatos. Oye, Igor, ¿también lo de los caballos es cierto o no? Sí, el caballo está aparcado ahí en la puerta. Es cierto, lo corroboro. Yo lo contaba aquí a la cuadrilla y tal, aquí, me decía, pero ¿cómo puede ser que vayan con caballos a tomar las cañas? Sí, o sea, no. Como en el antiguo este. ¿Vale? Pues, si no beber caballo, en verdad, es una munición, piénsalo, te lleva a tu casa a todo fresco. Sí. No, a mí, la opción me parece buena y encima me parece, vamos, ecológico y de todo, pero claro. Pero curioso. Qué bueno, encantado de estar aquí, por cierto, ya de grabar y charlar un ratito, a ver, de nuestras cosas. Y después viene el Rockstar a enseñarnos a nosotros a enseñarnos gameplay de rey a caballo. Venga, hombre, que no nos conoce a nosotros. Pues bueno, ya está toda la plantilla presentada, gente, pero ustedes diréis, aquí falta alguien, ¿quién va a faltar? Pues falta aquí el capitán de la Normandía, el que manda aquí realmente en la sombra, el tirano, es una especie de Andrew Ryan. Señorito Cabralí, en las redes sociales, Quique, buenas noches. Muy buenas noches, gente de bien. Vamos ahí. Vamos a ver qué hace hoy el Papito Calvito, ¿no? Papito Calvito, sí, señor. Hoy tenemos análisis de Kratos. ¿Y qué? ¿Tienes que pasar ese juego, tío? Lo tengo en la recámara como tantos otros y... yo creo que de aquí a 2 años a lo mejor lo juego. Bueno, nunca es tarde, Quique. Nunca es tarde si la picha es buena. Me tiene absorbido el Fighter. Es que Fighter... bueno, hablaremos de él ahora. Y bueno, gente, Dekar, para servirle. Sin más... comenzamos, que hay aquí cositas de las que hablar, gente. Vámonos ahí al sumario y vamos a decir qué vamos a hablar. Canción para el sumario, la canción de Bardo, ese personaje que no está roto ni nada en el FighterZ. Quique. Ese personaje que te da asco jugar contra él, porque te coge, te pilla por todos lados. Podría llamarse el mazapanero y estaría ahí perfecto, hostia. No hace falta Super Saiyan Blue ni nada, un Bardo de esto pulsando el cuadrado sin parar, te revienta la cara rápido. ¡Revienta! Pues bueno, gente, sumario. Hoy vamos a tener novedades que han ido aconteciéndonos con estas calores, han ido acompañándonos con estas calores. Y tenemos tráiler, nada más ni nada menos, por fin gameplay de Red Dead Redemption. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Continuaremos amenizando la espera de los nintenderos con la beta de Dragon Ball Z Fighter. A ver cómo ha ido la cosa. Obviamente tenemos hoy aquí a Violent Omar, porque Omar normalmente habla para arriba, pero cuando sale un Smash Bros. Y se presenta lo que se ha presentado, Omar se transforma en Violent Omar y nos va a contar qué le ha parecido todas esas jugosas novedades y toda la ristra de homenajes que contiene el título de Nintendo por antonomasia en el género de dar hostias. Le toca el turno a los Manolos y para eso estamos los desinformadores como Igor y yo para hablar un poquito de la demo de Pro Evolution Soccer 2019. Donde os comentaremos nuestras impresiones con el juego de Konami y a ver qué nos están pareciendo esos primeros partidos y esa primera toma de contacto. Ahí voy, cojones. Y por último, para no ser la niña fea del patio, vamos a dejar que Charlie nos dé sus primeras impresiones. Bueno, primeras impresiones, nos va a hablar directamente de Mario Tennis. Sí, habréis pensado como nosotros, muchos Nintendos hay metido, pero es que nosotros somos Nintendos y nosotros cuando nos pegamos tanto sin grabar los echamos de menos. Pero como bien sabéis... Ahí le he echado sus 30 buenas horitas, que sé de lo que hablo, como que un juegazo en verdad, ¿eh? Gente, ¿creéis que se termina la cosa aquí? Pues no, porque tenemos análisis de God of War, gente. Vamos a hablar hoy del calvito más molón de todo el reino de Asgard. Y cerraremos este podcast número 5 con un debate al cual hemos llamado Los Nintendos y sus mierdas. Pero básicamente os pongo en situación. Vamos a hablar del cierre masivo de páginas que nos dan emuladores, rooms y de toda la cosita que ha habido en torno a esas bibliotecas retros que andan por ahí en lugares dispares. Sin más dilación, empecemos. Oeste, tierra hostil de bandidos, tierra inhóspita, una tierra donde vamos a tener duelos, confrontaciones, donde vamos a tener de todo. Porque si bien Rockstar nos ha mostrado en su tráiler básicamente 6 minutos y quedan 2 meses para que salga el juego, todos sabemos que esos 6 minutos nos han sabido a gloria. Y digo nos han sabido porque realmente incluso a mí, que no me gusta el lejano oeste, me ha dejado con los huevos torcidos lo que sea, ahí se ha visto. Pero como aquí están los tiparracos estos que sí que se han pasado el primero y le han dado mucho amor y demás, vamos a escuchar las sensaciones de primera mano. Igor, Charlie, a ver qué os ha parecido lo visto, sabiendo de dónde viene y quién son esta gente. Hombre, yo dejaría aquí hablar a Igo, que es el experto, pero bueno, simplemente quiero decir que es lo que no es lo que esperaba, es más. O sea, es realmente verlo ya en movimiento, dices tú, joder, esto es otra historia, esto es Rockstar haciendo un juego nuevo, que hace muchos años que no vemos a Rockstar. Hombre, a ver, yo experto tampoco, ¿eh? A ver, sí es verdad que a mí me encanta la ambientación del oeste, y el primer Red Dead ya nos hacía meternos de lleno en esa ambientación del oeste, del desierto, de los trenes que vienen, la caza y demás. Pero claro, ves este tráiler, que bueno, que en un principio nuestro amigo Ángel decía que no lo iba a ver, que al final lo vio. Yo también lo vi, por supuesto. Es que se te caen los cojones al suelo cuando lo ves. Solamente, yo no sé si se verá gráficamente así o como sea, pero solamente ver esos paisajes de cómo fluye esos paseos por el caballo entre las montañas. Hay una escena que vas entrando. Esa bruma, dentro, Sí, hay una escena también que vas entrando dentro de un vagón de tren, que ves cómo se mueven indistintamente uno, luego hay tal. O sea, que es una cantidad de detalles de la leche, porque parece mentira que en un lejano oeste que no hay prácticamente nada, pueda ser algo tan tan vivo y tan y tan lleno de cosas sin haber nada a la vez. O sea, me parece que bueno, que si todas las compañías les tienen miedo a Rockstar por sacar este juego en esa fecha, por algo será, y creo que no nos va a defraudar, ¿eh? La verdad es que, tío, en 6 minutos te van explicando un poco lo que va a ser la tónica del juego, la mecánica, tío. Y te van diciendo, pues bueno, que vas a ir ahí con tu banda de forajidos de un sitio para otro, que vas a tener las típicas fogatas con cánticos, minijuegos a rabiar, el tema de la caza, el tema de... Pero sobre todo el tema, el apartado visual, y también ya diciéndonos Rockstar que es el mundo más grande. Y dices tú, pero todavía se puede hacer algo más, más bestia. Porque sí, hay mundos enormes en los videojuegos, mundos grandes, tío, pero veías el de GTA V y decías, es que no tiene un píxel de desperdicio este mundo. Y realmente lo que ves en este tráiler, joder, macho, es que, hostias, ya os digo que hasta a mí, por ejemplo, que el oeste es algo que no me llama la atención y que yo no me he jugado el primero, pero hostias, me ha sorprendido una barbaridad lo mostrado ahí, ¿eh? Yo no sé de alguna manera, de aquí, si nos ponemos en un... Nos ponemos aquí en plan, ¿quién lo compra? Igor, sé que tú seguro vas a caer de cabeza. Segurísimo. Ah, bueno, ¿has pillado la guía coleccionista? Esta gente lo pusieron y... No la he podido coger porque lo mandó Ángel al grupo y tal, pero ya cuando entré estaba agotada la guía esa. Vale. No duró ni 8 minutos. Mira en el grupo que te mando en Fnac, la tienes, ¿eh? Y si no, hablamos con Antonio y que se la pida Antonio y fuera. Señorito Antonio, que te la pida y ya la tienes. Claro, tío. Pues a ver, te digo, os digo, de Rockstar, lo que nos han comentado... Yo lo voy a pillar seguro, por cierto. Tu pregunta, ¿sí?, de si lo vamos a pillar, yo creo que aquí todos, ¿no? No, yo lo voy a dejar un poco pasar porque la verdad es que mi mes malo es septiembre, por todo lo que hay. Tienes Spider-Man, tienes Tomb Raider... Tienes Dragon Quest 11. Uf, hay cositas ahí en septiembre, ¿eh? Y... No, pero esto de verdad te lo estás perdiendo. Es como perderte un GTA nuevo, tío. Realmente, aunque por mucho que no te guste lo de los vaqueros, este juego, con la historia que va a tener, que además ya se sabe, ¿no? Que casi no es ese rollo el oeste donde tú eres muy poderoso, un bandido. Eres poderoso, eres un bandido, tienes tu banda, pero realmente... Es casi un juego de estar huyendo, de estar haciendo campamento, de ir recorriendo la América que te va a presentar el juego. Y a ti, que te gustan tanto las buenas historias, los RPG, los viajes, el luteo, el cazar para poder mantener los ánimos, el que tus decisiones se van a tener en cuenta en los pueblos. Si a lo mejor has matado a alguien y te puede venir alguien que su prima y echártelo en cara y crearte enemigos... es que sabiendo de quién son y lo bueno que era el primero, mira que yo soy, que lo estuvimos hablando hoy Igor y yo, de que yo preferiría que sacaran un GTA nuevo, pero es verdad que Red Dead Redemption, la ambientación y no la monotonía, pero sí que un poco todo el rato un viaje y las historias que te van sucediendo, ¿no? Pero el hecho de estar todo el rato viajando, de... lo hace especial y no lo hace tan loco como un GTA, aunque pueda hacer lo que te dé la gana. Sí, yo no lo veo como un GTA de vaqueros, ¿eh? Como mucha gente lo cataloga, yo no lo veo como un GTA de vaqueros, ¿eh? Yo lo veo diferente. Pero sí es verdad que Rockstar ha hecho una cosa que se ha cuidado muy mucho, porque, claro, recordemos que esto es una precuela. Recordemos que el protagonista del primero, que es John Alston, ¿puede ser? John Alston. Se ha visto muy, muy, muy poco. Ha visto poquísimo. Creo que algo va a haber ahí para no descubrir, porque claro, todos sabemos cómo acaba, como todo el mundo que haya jugado el primero sabemos cómo acaba Alston. Algo va ahí en la historia que nos va a cautivar y no lo han querido sacar porque, claro, es obvio que va a salir, porque al ser una precuela, creo que Rockstar con esas... temas de la historia que los sabe hilar estupendamente bien, nos va a sorprender, pero muchísimo además. Pues bueno, Yo creo que vamos a tener mucha más info dicho por Rockstar en los próximos días. Vamos a de hecho, han dicho que van a ir soltando más trailers. Van a soltar un típico trailer 2, trailer 3, hasta ya la salida del juego. Y poco a poco iremos viendo todo lo que tienen. Pero la verdad es que qué confiados están los cabrones, tío. Es que lo ves y dices, joder, ¿sabes? No necesitan más nada para venderte su juego que de primeras un trailer de hace ya un año que revolucionó el mundillo, y ahora de segundas te lanzan esto, tiene a todo el mundo a expensas de que a ver cuándo se lanza, a ver cuándo sale, a ver cuándo lo sueltan, y cuando sale, pues sabe a gloria bendita lo que ves en pantalla. Y yo creo que a todo el que le guste tiene que estar de enhorabuena, porque estamos hablando de Rockstar, de dioses a la hora de hacer esta serie de juegos. Y lo que sí que me extraña es que la versión de PC vuelve a ser un tema nulo, ¿no? Aquí, ¿no? No, han dicho que va a salir, ¿eh? Rockstar ha dicho que va a salir. Lo que pasa es que no ha dado fecha de salida. ¿Para cuándo? No sabemos si un año o dos o los que sean, pero ha dicho que sí que va a salir en PC. Joder, pues la verdad es que tenemos que también que saber que este va a ser el primer juego donde Rockstar va a estar al 100% en la nueva generación. Porque si bien es cierto que GTA V es un juego diferente de Play 4 a Play 3, las bases que se introdujeron estaban hechas en Play 3, equipo 360 y demás, y luego hubo esa mejora gráfica que era increíble, era un juego diferente, y ahora sí que lo van a hacer desde, digamos, van a empezar en la casa por los cimientos con esta nueva generación, y vamos a estar ante algo grandioso que seguro que el online lo va a petar, a ver los modos que contiene, a ver si es cierto eso de que va a tener también Battle Royale porque está de moda y tal. Pero de fallar no van a fallar, segurísimo, gente. Hombre, está claro que tendrá algo de eso, porque GTA V le ha dado a Rockstar millones y millones y millones con el tema del GTA Online. También es cierto que lo ha cuidado estupendamente, porque recordemos que GTA V es un juego del 2013. No, que no ha hecho otra cosa. Claro. A ver. Y ha vendido 85 millones, creo, aproximadamente. O sea... Y sigue estando en la lista de los más vendidos, tío. Yo la versión de PlayStation 4 de GTA V me la compré ahora una semana o dos, porque bajó a 19 euros, tío. Que nunca bajaba de los 34 o 38 euros, tío. Y como ya me la había pasado y todo, joder, pues ya me la compraré cuando esté baja. Pero es que sigue vendiendo, sigue estando en los primeros, en la lista de los más vendidos. Ese juego, eso es una verdadera barbaridad, joder. Creo que se ha colocado, no sé si el tercer juego de toda la historia más vendido o algo así. No, estaba el cuarto o el tercero, ahí andaba, y creo que se ha debido colocar el tercer juego de toda la historia más vendido. Me vais a echar del podcast, pero desde el GTA London no he jugado ningún GTA. Ay, Luis. Joder. A la hoguera. Para fuera de la boca. Sí que he jugado Red Dead Redemption y jugué en 360 cientos de horas online. Me encantaba atrincherarme en no salida allí en el fuerte aquel, pero que no he jugado ningún GTA, ¿eh? A tiempo estoy, sigue vendiendo, ¿no? Pues que se sigue vendiendo, madre mía. Madre mía. El 5 mínimo, Luis, te lo tienes que jugar, tío. Y si te puedes pillar la versión de San Andreas, lo tienes, me parece que para PlayStation 3 y 360 se hizo un port, básicamente, y lo tienes. Y para, te digo, para a lo mejor no poner, no, si no quieres poner PlayStation 2 y tal, y a lo mejor tienes por ahí la 3 o 360 enchufada, te lo puedes. San Andreas y GTA 5 son. Pero GTA 5 juega en Play 4, ¿eh? Sí, eso sí. Porque os lo prometo. Es abismal la mejora que le dieron. Bueno, cuando se juegue de cara del Final Fantasy XV, me juego yo el GTA V. Este año espero que no pase, porque espero que este año se lance ya lo que queda por lanzarse. Ya tengo la versión GOTY, ya tengo todos los DLCs ahí ya. Tuve que pasar por caja otra vez. Y aún queda la segunda parte del pase de temporada, a ver qué pasa. Pues bueno. Pero Luis, antes que el 5, juega a San Andreas, macho. Hay que jugar a San Andreas. Siempre. Todo jugador tiene que jugar a GTA San Andreas, macho. Así es. Ahí estoy con Igor. Ese hay que pasárselo, Luis. Pues cambiamos de tercio y nos vamos con Dragon Ball Z Fighter. Ya sabéis, nos han soltado Nintendo esa beta para que vayamos probando a ver el tema del online, que ya queda poquito también para que Nintendo se ponga las pilas y empiece a cobrarnos los dineros con el apartado online. y han soltado pues lo típico, ¿no? Para ver cómo va, cómo está la cosa, y la verdad es que pues servidores petados, todo el mundo la verdad es que está bastante encantado porque había muchas dudas referente al juego y tenemos 720 de resolución, 60 frames. Quique, tú lo has jugado, tú que lo has jugado ya bastante, no sé qué. Has jugado los dos prácticamente con PlayStation 4, estás ahí a la mano conmigo, pero yo la versión de Switch todavía no he podido probarla. En Play 4 he jugado yo bastante, mucho. ¿Cuántas horas podemos llevar nosotros en Play 4, Quique, a Dragon Ball Z? Yo llevo como más de 2000 combates de partida igualada y... Nos metíamos con Omar cuando lo del Smash Bros. Horas creo que no llego a 300. Cuidado, 30 y pico. Sí, pero están ahí. Y claro, yo tengo el juego muy, vamos, que sé todos sus secretos, ¿no? Todos sus fallos y sus virtudes. Y ahora he probado la beta de Switch y mi primera sorpresa fue que han añadido un modo fácil ahí que o sea, que pulsando los gatillos, pulsas el gatillo y el X o el A y te hace un especial. O sea, te ahorras hacer las medias lunas con la cruceta. A ver. Pero eso tiene la pega de que, por ejemplo, para hacer la super acometida, que en el modo normal es simplemente pulsar R1 o R2, en Play, no me acuerdo de los gatillos, cómo se llaman en la Nintendo, que simplemente ahora no, ahora tienes que darle hacia adelante y pulsar un gatillo. Para mí, en vez de modo fácil, me parece modo difícil. Sí, cuando lo tienes tan manido... Lo normal. Mismo alguien que lo coge de primeras, pues le parece más fácil. Pero a mí, yo os aconsejo que juguéis en modo normal, porque para mí, por lo menos, es un lío acostumbrado ya. Porque el modo fácil este, lo único que te ahorra es las medias lunas. Pero luego, para hacer una super acometida, tienes que pulsar dos botones, o sea, el L1 y darle adelante o atrás. O para hacer un assist, tienes que pulsar un gatillo y un botón. Joder. Cuando de la forma normal es simplemente pulsar un gatillo. Claro. Yo lo veo peor, vamos. Y luego, gráficamente, dicen que va a 720, que yo realmente no le veo mucha diferencia. Y en portátil ni lo va a pena, lo vas a notar en el modo portátil, ¿eh? Yo lo he jugado en portátil y en el televisor y tampoco es que le vea un downgrade gráfico, yo no se lo he notado. Lo único que he notado es que en ciertos momentos se le va la resolución un segundo, pierde la resolución, se pone eso en 480 o menos. Pero vamos, que es un segundo, y normalmente es cuando ya llamas a los tres assists a la vez. Claro, a la vez. Que ya en generación actual muchas veces petardea en ese momento. Pues aquí imagínate. Pero que para ser la versión de Switch está conseguidísima. Y esto es una beta, que el producto final, esto es una prueba para ver cómo está la cosa, cómo va el online y demás. Y el producto final puede llegarnos bastante curiosete. Porque tú, partidas rápidas, has tenido problemas en encontrar... Y lo que es el online va bien. Sí, porque ¿no? Incluso el online de PS4 falla muchas veces. Sí, sí, sí. Muchas veces falla, te tira de la partida o no va bien. Hay mucho lag, mucho frame de retraso. Pero en el online de Switch, pues va bien. Hay veces, depende también de la conexión que tenga el otro, ¿no? Claro, claro, a ver. Pero normalmente, ¿sí? si los dos tenéis la conexión buena, el combate va bien, bien. Y yo, el único downgrade que yo le veo es ese segundo de que se le va la resolución. Aparte de eso, el juego va perfecto, va igual que en una PS4. Dime. Pregunta, ¿han hecho algo contra los tramposos ya o todavía no han hecho nada? ¿Contra los que se desconectan y compañía? Eso, lo único que hay es que cuando vas te vas a meter a buscar partida igualada, han añadido una opción, pero vamos, que eso lo hicieron ya hace meses. Uh-huh. Han añadido una opción que tú puedes marcarla para que te enfrentes solo a rivales con alto nivel de partidas finalizadas. O sea, que una persona que tenga muchas desconexiones, pues no te va a enfrentar a ellas. pero que también hay veces que, aunque tenga alto nivel de desconexiones, también te hacen reggae aquí. Sí, sí. Ya. Pero que yo te puedo decir que yo a lo mejor en un día eso 30 partidas online y a lo mejor, y si se me va uno, es uno, ¿eh? Uno. Es verdad que a la cosa ha variado. A mí también antes se me iba un montón y ahora ya a lo mejor se me va uno de 30, como tú dices. Eso sí, hay veces que le pegas un palizón a uno y en inglés te pone verde, te pone eres un chimbardo, eres un matado, o aprende a cubrirte, cabrón. A mí la gracia que me... La otra noche estoy jugando, pues esto, se lo estaba comentando aquí, que tío, y resulta que estoy jugando con un nota y de primeras me coge... Y no me da tiempo a pegar el primer toque y se lía a pegarme hostias como panes, me mata el primer personaje y claro, ya iba yo en desventaja total con los dos contra él, me ganó el primer combate. Bueno, pues en el segundo me fui un poquito para detrás, me cubrí para aquí, para allá y le gané a mi manera, manteniendo un poco la distancia porque el tío sabía combear bastante bien. Le gané la primera, le gané la segunda, le gané la tercera, ¿no? Le gané las tres partidas, él me ganó una. Y me llega un mensaje a la Play, la primera vez que me pasa esto. Nunca no me ha mandado nadie mensaje, ni yo le mando a un tío cuando se va, ni nada. Y me llega un mensaje que me pone, para llevar 700 partidas jugadas, porque yo tengo 700 jugadas, y de las cuales 380 son victoria y lo otro derrota. Y me dice, para tener esas partidas jugadas, eres un verdadero novato, un noob. Me dijo, eres un novato y un noob. Y le puse, claro, por eso te he ganado las tres, porque soy un verdadero novato. Me puso, gente como tú, sois ácido para la comunidad Dragon Ball Z Fighter. Y digo, pero bueno, tío, ¿qué le pasa a este tío? Y le digo, venga, aquí yo. Va muy en serio el hombre. Se lo tomó un montón en serio. Le digo, vete para tu casa calentito que has perdido los tres. Ala, a dormir. Hay no gente... le pusiste, vas a comer tordonus. Hay gente que se cabrea mucho cuando pierde y a mí me han dejado muchos mensajes de, vamos, insultándome. Sí. Insultándome, tío. Y digo, pero que de qué vas, tío, has perdido, pues ya están. Sí, pero, por ejemplo, uno me... Yo me seguía mucho, tío, en la época del FIFA, que me dio una época online fuerte. A lo mejor me salía uno y empezaba, ay, no sé qué, se metía conmigo, por dónde era, o lo que sea, y se, no paraba. Yo me ponía, tú estás más aburrido. Digo, yo estoy muy tranquilo, en mi casa, jugando a gusto, al FIFA. Yo no te van a escucharte, yo te lo decía así, nota. Nota, no, porque no sé qué. Digo, vale, vale, que lo que tú quieras, pero déjame ya, no sé cuánto. Y al final todos se iban rayadísimos y llega un momento ya que la gente te deja en paz, tío. Y es que, por ejemplo, había uno que le hacía yo un ataque y siempre se lo comía. Pues, ¿qué pasa? Que yo... pues le volví a hacer el ataque, se lo comía. Nadal, y se lo hacía y siempre se lo comía. Entonces el tío, cuando ya terminó la partida y le gané, empezó a decirme, es que spameas el ataque. Pero vamos a ver, cúbrete, alma de cántaro. Si no, menos con RB, le tira todo al revés. Ahí está, es que esto es un juego de medirte con el rival, ¿no? Si el rival falla por un lado, pues por ahí le atacan, ¿no? Es que sí. No entiendo, tío. Eso es así. Que bueno, eso no entiende de samurái, vamos. Que Kike, y el tema cruceta, porque aquí yo soy de cruceta no solo para juegos de lucha, sino para juegos de fútbol, incluso juego con la cruceta. ¿Esto cómo va? ¿Se echa? Yo antes de probarla, yo siempre he dicho, esto en Switch no se puede jugar, porque yo juego con el mando de la PS4 y parece que le voy a sacar la cruceta por abajo de lo frenético que es el juego y lo rápido que hace, los movimientos, la fuerza que le metes al pulgar ahí. Y yo decía, esto en la Switch no se puede jugar. Pero luego, cuando me he puesto a jugar, con los cuatro botoncitos esos que sustituyen a la cruceta, realmente yo creo que me podría llegar a acostumbrar y podría llegar a jugar casi igual que con una cruceta. Vamos. Esto es acostumbrarse, tío, básicamente. Y yo era de los que renegaba, ¿eh? Wii U. A partir del tablet tomando, todo estaba permitido ya. Yo era de los que renegaba de Fighter Z en el Joy-Con, pero después de probarlo, yo creo que me podría acostumbrar bien. Escúchame, te dan aquí que los personajes iniciales, ¿no? ¿Vendrán en la beta? ¿Vienen todos? Sí, vienen los bases, los que venían en cuando tú compras el juego sin DLC ninguno. Pues estupendo. Pues habrá que probarla. Esto me parece que está hasta cuándo, hasta el domingo. Creo que era el fin de semana, sí. Vale. Luego cuando llegue lo mismo me la descargo y he hecho unas pachanguitas. Venga, vamos a cambiar de tercio, pero seguimos con mismo género. Omar, tío, madre mía. ¿Te han presentado droga, Capullín? Hostia, que sí. Hay mucho de qué hablar, ¿eh? Hay mucho de qué hablar. Mira, a ver, yo os digo, ¿no? El último, el E3, ¿no? Ya creo que todos nos sabemos la historia. ¿Qué pasó en el E3, ¿no? Que Nintendo presentó 20 y tantos minutos de Smash Bros. Y un poquito más de lo demás, ¿no? Y toda la gente cabreada. Yo no, ¿eh? Yo estaba feliz y contento y todo, ¿no? Pero bueno, yo sí entiendo que la gente quería ver su Metroid Prime y Bayonetta. Y pues nada, no, o sea, se enfocó mucho en Smash y pues yo escuchaba, yo veía la crítica que la gente pues estaba molesta, ¿no? Pero en fin, y luego nos sacó Nintendo otro Nintendo Direct para el 8 de este mes. Y otros diciendo, otro Direct de Nintendo. Y dos, no, ¿cómo puede ser que Nintendo se está enfocando en Super Smash Bros? Pero nada, tío, ¿eh? Empezó el Nintendo Direct. Y ya no lo olíamos, ¿no? Pero vemos ese tráiler que nos ponen al principio, ¿no? Que ya más o menos sabíamos de a quién iban a presentar, se escuchaban rumores. Y vemos ahí como que un castillo, ¿no? En lluvia. Y un personaje, una silueta ahí, ¿no? Muchos decían, ¿quién es ese tipo, no? ¿Será Ganondorf? ¿Será un personaje de Fire Emblem? Pero no, estaba lloviendo y ahí y hasta inclusive se veía la bota del personaje, ¿no? Y muchos decían, esa bota yo la reconozco, ¿no? Y de repente pasa a segundo plano, bueno, a otra escena y ves a Luigi, ¿no? Con su, como lo conocemos hoy en día, ¿no? Asustadizo y como que cazando fantasmas, ¿no? Como que dentro de un castillo, ¿no? O una mansión, pero más que nada parecía castillo, ¿no? Y ves que hasta ahí, ¿no? Cazando fantasmas, pero se le aparecen dos momias y dices, no, pues pobre del hermano del fontanero, no puede con ellas, ¿no? Él está hecho para cazar fantasmas, no para cazar momias, ¿no? Y ves que la está pasando muy mal, ¿no? Las momias lo persiguen, aparece ahí lo que parece ser la medusa, la cabeza de medusa, le mete un susto y al final se encuentra con la muerte, tío. Con la muerte. Y hostia, tío, lo que más a muchos los que más nos sorprendió es que la muerte levanta su guadaña y le da, tío. Y mata a Luigi, tío, sí. Lo mató. Mató a Luigi, tío, o sea, le da un zarpazo ahí con la guadaña y le saca el alma. Es que Nintendo no sé qué les está pasando, tío. En el antiguo trailer de Super Smash Bros donde se presenta Ridley, el enemigo de Samus Aran, sale Ridley y mata a Mega Man y a Mario. No sé qué le está pasando a Nintendo, que está matando a sus personajes, tío, pero aquí en este caso murió Luigi, tío, de un guadañazo. Oye, Omar, las cinemáticas de Nintendo son simplemente brutísimas, ¿eh? Sí, tío, o sea, no, el que lleva la dirección de estas cinemáticas, tío, o sea, piensa en hasta el más pequeño, mínimo detalle, ¿eh? Está bastante bien, ¿no? Pero en fin, continúo, y ya cuando le quita su alma a Luigi ahí, de repente sale un cadenazo, tío, que le da en la quijada a la muerte. A la muerte, ¿no? Con la clásica parca, ¿no? Y se ve ahí como que... Un tuit de Nintendo incluso, Matt, diciendo que ponía Luigi's fine, como tranquilo, no le ha pasado nada. Sí, hasta ese punto dio eso que tuvieron hasta que escribí. Estaba la gente nerviosa con Luigi. Sí, pero sí, se vio muy, para mí se vio muy violento eso, ¿no? Del guadañazo que le dan ahí y le arrancan el alma, pero en fin, es Nintendo, a ver qué dice, ¿no? Pero bueno, y te digo, sale ahí el cadenazo que le pega la quijada a la muerte y ahí se ve la silueta esta que venía como con una túnica, ¿no? Se quita la túnica, tío, y ahí se ve Simon Belmont, tío, el clásico Simon Belmont, pero con su apariencia de bárbaro, ¿no? Como lo vimos en el Castlevania original y en el Super Castlevania 4, tío. Y ahí empieza la mandanga, tío. Ves a Simon Belmont, tío, que en el detalle se ve el cuidado, ¿no? Los mismos movimientos, las mismas armas, que el agua bendita, que el hacha, que la cruz, todo, ¿no? O sea, la forma tan ortopédica de moverse. O sea, dices, eso es tener cuidado en el detalle del personaje, ¿no? Como que ahí se ve que le está metiendo amor a estos personajes, ¿no? Y luego de repente, pues sí, ves que se te presentan los movimientos de Simon Belmont y de repente ves que como que aparece también Drácula, ¿no? Drácula como que va a ser una especie de personaje que va a aparecer en el escenario y va a liar la parda ahí, ¿no? Justo como pasaba en el escenario de Midgar cuando anunciaban a Klaus, que enseñaban a las invocaciones como Ifrit y Odín. pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Drácula va a aparecer. Y Drácula y toda la peña ahí, ¿no? Las momias, el hombre lobo y todos estos. Y de repente que pues como que Simon Belmont se las está viendo se las está viendo difíciles. Y Drácula le manda una bola de fuego. Parece que lo va a matar ahí. Y aparece ahí otro látigo, tío. Y dice, hostia, ¿qué es eso? Y es Richter, tío. Richter aparece de la nada. Y dice su clásica frase, ¿no? Que no todos subimos en Castlevania Symphony of the Night, ¿no? Dice, die monster, you don't belong to this world. No perteneces a este mundo, ¿no? Y todos flipamos de colores, tío, también, ¿no? O sea, no nos dieron a un personaje de Castlevania, nos dieron a dos. Y aparece Richter Belmont del Castlevania. A los personajes de Castlevania, sí. Los más importantes. Sí, tío, ahí tenemos a Simon, a Richter Belmont, del Rob de Castlevania Drácula X o Rodo Blondo. Nos presentaron también a Alucard, tío, de Symphony of the Night, como trofeo ayudante, que muchos quisieran que hubiera sido personaje controlable, pero bueno, no se puede todo, ¿no? A Drácula, tío, entonces, pues todos flipamos, dijimos, hostia, tío, o sea, se escuchaba el rumor de que iba a pasar eso, ¿no? Pero hasta que no lo vimos, no nos lo creímos, ¿no? Y sí, ahí está, confirmado. Personajes de Castlevania en Super Smash Bros. Y aparte eso, súmale el escenario de el castillo de Drácula y 34 melodías para ese escenario. Yo no recuerdo que en ningún escenario de Super Smash Bros. Me tiran tanta música, ¿eh? Y han metido, digamos, un roster de las mejores melodías de los Castlevania, tío. Están ahí, está toda la crema metida. Sí, tío, o sea, viendo ahí la lista y están de los Castlevanias de NES, de Super Nintendo, el muy raro Castlevania de Arcade, de Rondo Blood, del de Genesis, del de Sega Genesis también es, bueno, Sega Mega Drive, de Symphony of the Night, claro está, también metió música de los Castlevania de Game Boy Advance y Nintendo DS, o sea que sí, le metieron bastante variada la lista de música, o sea que muy, muy bien. ¿Qué otra cosa nos enseñaron? Cuando empezaron a enseñar escenarios, personajes que de hecho me parece que ya vienen todos desbloqueables desde el principio, o viene todo ya desbloqueable desde el principio. Personajes, escenario, la música y sobre todo la funcionalidad que le dieron al tema de la música, que es un flipe, ¿no? Es como aprende YouTube Prime a escuchar música mientras tienen la suite apagada, ¿no? Eso es maravilloso, sí, tío. Eso es maravilloso, ¿eh? O sea, que tiene... A ver, dieron todavía más datos de cómo va a venir el juego, ¿no? El juego va a venir con... Muchos se habían contabilizado y decían que eran 85 escenarios, ¿no? Y aquí ya nos subieron la cifra de que van a ser 103 escenarios, ¿no, tío? O sea, son muchos, ¿no? Porque el último Super Smash Bros., que el de Wii U, tenía 53. Y aquí con esta versión Ultimate para Switch... Ya casi nos ha doblado la cantidad, son 103 escenarios. La cantidad de melodías, muchos pensaban que se iban a quedar en 500, ¿no? Como en el anterior Smash. Y no, tío, llegan a las 800 melodías. O sea, todavía no se ha mostrado. Está muy guay, tío. Lo de poder escucharla con la tienes esa función. Tienes la consola en modo reposo, pero puedes como a ponerlo en modo reproducción de música y puedes escuchar toda la música. Son 28 horas de música continua. Eso mola, Y ya después de eso nos mostraron muchos modos de juego que nos mostraron muchas opciones, ¿no? Que los que nos gusta Smash, pues empezamos a flipar, ¿no? Nos quitaron las opciones, por ejemplo, de que hay escenarios que son muy molestos, o sea, son muy impresionantes a la hora de verlos, ¿no? Por ejemplo, el escenario de Mega Man que aparece el Yellow Devil. Ese personaje sale ahí, la liaparda, ¿no? Pero a muchos no les gusta mucho ese escenario porque no te deja pelear a gusto. Entonces ya pusieron la opción para que todos los peligros o esos tipo de cosas que pasan en los escenarios los quites. Entonces a todos nos flipó. Dijeron, no, pues ya quitaron eso para que las batallas no sean tan caóticas, ¿no? Nos pusieron la opción de que puedes mezclar escenarios, ¿no? Estás, por ejemplo, peleando en el escenario de Brinstars de Super Metroid y de repente se teletransporta y apareces en Hyrule, ¿no? O sea, y tú puedes hacer las combinaciones que quieras, eso también es nuevo, o sea, no lo habíamos visto, y la gente, yo veía que la gente flipaba en las video reacciones que he visto, la gente se quedaba así como que wow, o sea, está esa opción muy buena, ¿no? También está la opción de que, por ejemplo, anteriormente en los Smash de antes, todos los personajes pues tienen sus movimientos, ¿no? Y había una, de repente apareció un objeto que se llamaba la Smash Ball, la bola Smash, ¿no? Que la tronabas o la rompías, ¿no? Y te da la posibilidad, te da un poder especial, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Mario, lanzaba unas llamaradas de lumbre, ¿no? Bowser se convertía en Giga Bowser y ahí la liaba parda, ¿no? Y así. Entonces, esa opción la han puesto una opción nueva, ¿no? Que te permite que vas llenando una especie de barra de poder, como a lo Kino Fighters, y cuando se llena esa barra de poder, pues puedes usar esos superpoderes, ¿no? Superpoderes. Ya no vas a necesitar de la bola Smash, ¿no? Bueno, es una opción aparte. ¿Y qué más? Dicen que el menú del juego va a ser más limpio, o sea, más entendible, ¿no? Y al final, también nos mostraron muchos ayudantes, ¿no? También ahí flipamos mucho a la gente, ¿no? Presentaron ayudantes nuevos, ¿no? Esos ayudantes que aparecen así de repente, abres una cápsula y aparecen, ¿no? Entre los más interesantes, yo miré a Knuckles, a Zero de Mega Man X, a Crystal de Star Fox Adventure y a Shovel Knight, tío, o sea, yo pues nada, ¿no? Yo no todo lo queríamos como personaje jugable, pero bueno, al final como que dijeron, bueno, pues no, tal vez no podemos ponerlo, pero como personaje de ayudante, ¿no? Para que haga aparición en el juego, ¿no? También se nos presentó a dos personajes Echo, que son muy parecidos a otros personajes, pero son fueron muy solicitados, ¿no? Que era Chrome, el protagonista de Fire Emblem Awakening, y también se nos presentó a Dark Samus, ¿no? También se sospechaba que iban a introducir a Dark Samus, y simplemente es como una especie como Samus, pero con otro look, ¿no? Otro look y animaciones diferentes, ¿no? Pero básicamente casi es el mismo personaje, ¿no? Y al final, tío, cuando ya nadie lo esperaba, dijeron, no, pues ya se acabó, ¿no? Nos ha mostrado buena cantidad de personajes, que está Sakurai ahí, y empieza a temblar la pantalla. Y dices, eso se ve muy extraño, ¿no? Y de repente se ven así un montón de imágenes, ¿no? Donde ves, por ejemplo, a Bowser enfrentándose a Mario, Ganondorf contra Link y Zelda, y así, ¿no? A Fox contra sus rivales, Samus contra Ridley, y de repente ves a Donkey Kong y dices, ahí está el personaje que tanto queríamos, ¿no? Y ves ahí a Donkey Dede, Kong, tío, ahí que troleando. Sí, tío, eso troleó mucho, ¿no? Porque ves a Donkey Kong ahí echando ahí la siesta en su casa con su amigo Diddy Kong, y de repente se ve como que el temblando, ¿no? Y se asoman a la ventana y dicen, ¿quién es? Y aparece la silueta de su archirrival, ¿no? El King K. Rool, este cocodrilo obeso, gigante, rey, y de repente se quita el disfraz y es el rey de Dedede, tío, y todos se quedan así como, ¿qué? ¿No es el King K. Rool? Y de repente aparece el verdadero, ¿no? El verdadero King K. Rool, le da un guantazo ahí al otro diciendo, deja de estar haciendo aquí el tonto, y de así vine, allá llegué, y hostia, tío, te enseñan los movimientos del King K. Rool, tío, y hostia, tío, o sea, el primer personaje gordo, ¿no? Ahí le pega se avienta y te hace una embestida con su panza, un contraataque también, o sea, tiene movimientos es que él es el final boss de los juegos de Donkey Kong Country de Super Nintendo, ¿no? En el primer juego de Donkey Kong aparecía él con su corona, ¿no? Y lanzaba la corona y se... Sí, lanzaba su corona y se regresaba como un boomerang, ¿no? Su corona, ¿no? Pues eso se lo pusieron en el juego, ¿no? En el segundo juego aparecía como un trabuco ahí de pirata, y con su gorra de pirata, pues también no tiene ese movimiento, ¿no? En el tercer juego aparecía como con un pequeño helicóptero en la espalda, y también no tiene ese, ¿no? Para recuperarse, ¿no? Y también en el Donkey Kong 64 aparecía como con guantes de boxeo, pues también eso, tío, también eso se lo pusieron. Y al final te muestran su Smash Final, ¿no? El poder máximo que tiene, y aparece en una isla ahí con su esculpido, ¿no? Con su cabeza, preparando un rayo láser y disparando a la isla de Donkey Kong, tío, destrozándola, y ya Donkey Kong ahí como bien cabreado va corriendo como diciendo, ah, pues me la debes también, ¿no? Y se ven los dos ahí corriéndose y dándose un impacto ahí con los guantes y las manos ahí en el aire, y se ve ahí como hasta como tipo Dragon Ball, ¿no? Y la onda de choque ahí hasta hace mover los árboles con el viento, ¿no? Tío, fue flipante. Yo creo que la gente se olvidó de que a lo mejor en el E3 pues sí se centraron mucho, pero ahora este Direct después Smash Bros, tío, o sea, a todos nos dejó, bueno, a mí y a mucha gente nos dejó flipando, ¿no? Porque las posibilidades son muchas. A partir de aquí muchos pueden pensar de que, oye, ¿ahora quién va a entrar en el Smash? ¿Quién puede entrar? Personajes de Microsoft, de Sony, ¿quién? Hasta Goku, se está especulando que hasta Goku podría entrar, o sea, no, está, madre está mía. Muy bien, ¿eh? Un amiibo de Goku y ya está, a ganar dinero otra vez. Hostia, tío, claro. Madre mía. Pero no sé, ¿ustedes qué les ha parecido? A mí yo flipo porque soy, me gusta el juego de Super Smash Bros, ¿no? Como les digo, yo tengo aquí a todos los amigos, le he echado 3000 horas al juego, sigo la franquicia desde que apareció Nintendo 64, pero ¿ustedes qué les ha parecido? O sea, ¿qué, cómo ven esto? No sé. Yo también le di mucho en su día. O sea, yo cuando salieron los escenarios de Nintendo 64 me vendieron el juego ya. Considero que es un juego que es casi como comprarte una biblioteca, ¿no? Como un... Sí. Entre ya solo la banda sonora es como comprarte toda la banda sonora de Nintendo. Todos los personajes, te tiene que hacer ilusión por cojones jugar ahí. A mí el único miedo que me da es que esté totalmente enfocado al multijugador. O sea, yo comprendo que a ti sea lo que te guste, ¿no? Pero a mí me gustaba el de Wii, que tenía historias tontas, pero tenías que ir ganándote los personajes. O en Nintendo 64, todas las horas que le tenías que echar para, ya ves, conseguirte dos personajes más. Espera. No sé, yo espero no echar eso de menos y me da que te van a dar todo de principio. Dime. Permite que te corte, ¿eh? Eso que dices que quisieras un modo para un solo jugador. Cuando se mostró el menú del juego, se mostró un icono que estaba borroso ahí, ¿eh? Estaba borroso y decían ellos mismos, ¿no? No podemos mostrar este modo de juego aún. Porque no lo tenemos preparado, pero algo me dice que ese modo va a ser el modo historia, ¿eh? O modo campaña, o sea, sí, que eso espero, para, yo, para un yo solo de hecho, jugador parece que sí, ¿eh? Yo de hecho cuando vi la intro con Luigi y luego cuando se veía todo el tema de Castlevania y demás, digo, es que sobre todo cuando lo de Luigi, digo, esto es modo historia, han implementado modo historia y bueno, sabemos las cinemáticas como son de Smash, que son la hostia, pero ya ahí estaba con el modo historia a full. Pero tío, yo ciertamente, el primer Smash que toqué fue en Wii U y me pareció lo que ha dicho Charlie, una biblioteca enorme, un disfrute, un placer. Es cierto que Bayonetta está rotísima, todo me parece, sí, que, o sea, toda la Bayonetta aquí que en Smash es el bardo de Dragon Ball Z Fighters, total. De hecho, me parece que en los Evo a todo el que se pillaba Bayonetta lo abucheaban, tío. Sí, allí los Nintendos abucheándolo en plan, hostia, pues, porque había buenos jugadores que a lo mejor se cogían pues a Kirby, al otro, y los que se cogían a Bayonetta eran abucheos máximos, hostias, eso era ya allí en plan. Y a mí me encantó, y me encantaría aprender a jugar, como obviamente como juegas tú, Omar, porque yo a ti te he visto jugar, y es un flipe. Nada más imagínate, Millán, que estás en el torneo del poder de Dragon Ball, ¿no? Tienes que sacar a tu rival. Eso es, nada más imagínate eso. Y cuando sacas a tus rivales poco a poco, que les des una buena hostia y lo mandas a volar al otro lado de la pantalla, vas a disfrutar, ¿no? Nada más dale su oportunidad cuando salga en diciembre, ¿no? Que claro, vas a ver que esa es la temática, ¿no? Sacar al personaje del escenario, ¿no? Yo no se trata de darle de hostia, sino buscar el modo de engañarlo. Sí, de hacerle daño hasta, claro. Sí, luego todo lo que va pasando en el escenario, el tema invocaciones, tema, es que el juego es un flipe. Ya digo, yo me lo compré en el de Wii U con intención de jugar. Obviamente me metían hostias por doquier en el online, era un novato, pero también lo he disfrutado mucho jugando simplemente con mi hermano, con algún amigo, que es el fin con el que yo siempre me compro mejor los juegos de lucha. Digo, bueno, pues aquí están para el día de mañana, para jugar con colegas y tal, más que el online. Pero este me apetece meterme de lleno y seguir aprendiendo. Y además a mí personalmente me han vendido este juego. Yo es un juego que voy a comprar de salida por lo que ofrece y por lo que da. Sí, es que simplemente es como como el Street Fighter que salió hace poco, el 30 aniversario, ¿no? Este juego yo no lo he jugado, pero yo lo quería porque por todo lo que te ofrece como pues jugable, ¿no? Todos los Street Fighters, la biblioteca, la información, todo la música. Entonces yo siento que simplemente sí te puede, a lo mejor tal vez no te pueda gustar jugablemente, pero es que te ofrece mucho, mucho, es un museo, es una biblioteca de la historia de Nintendo y todos estos personajes invitados que están llegando, ¿no? De Cloud, de Final Fantasy, Bayonetta, Sonic. Entonces, pues, y los amigos, Omar. Tú y yo que coleccionamos en los amigos, madre mía. Nos sacan los dineros esta gente. Así es, tío. Pero yo siento que el que se crean, el que realmente se sienta Nintendo de corazón, tío, se lo tiene que pillar, porque aquí está toda la mandanga ahí. Todo está ahí. Joder, y no te extrañe que metan a Solaire ahí haciendo el Price the Sun. Ahí, ya que está su amigo y todo. Acá, sí. Oye, ¿cómo pues es el Toon Link, Omar? Que es el que a mí me gustaría utilizar. Mira, Toon Link es, por ejemplo, es una, o sea, creo que, por ejemplo, no sé si te diste cuenta, pero en el anterior Direct, se enfocaron que el Link, nuevo, que el Link adulto, lo enfocaron que se pareciera mucho al Link de Breath of the Wild, que tiene las bombas teledirigidas, lanza dos flechas al mismo tiempo. Entonces, el Link de el adulto es el de Breath of the Wild. El Link, el Toon Link, pues tiene sus movimientos, pues clásicos, ¿no? Tiene su arco, tiene su boomerang, tiene bombas, y aparte también se defiende muy bien a corta distancia con sus espadas. Y bueno, Link, se puede decir que al usar al Toon Link, están manejando al clásico, ¿no? Porque tiene sus mismas, las clásicas armas de siempre, ¿no? Guay. Entonces, se maneja muy bien. Parece maravilloso, sí, ya ha corroborado mi opinión. Y la otra cosa que tiene, por ejemplo, diferente, es que se siente más ligero, sientes que flota más en el aire. La gravedad, sientes como que lo atrae menos hacia el piso. Y el Link original, como que es más, es más rápido, lo jala la gravedad. O sea, se sienten diferentes, ya te digo yo, que sí se sienten diferentes. Pero sí, el Toon Link es el clásico, ¿no? Tiene las armas clásicas y su escenario... Tiene dos escenarios, tío. Tiene dos escenarios Toon Link, ¿no? Tiene el escenario del Link Wing Awakening. Sí. No, The Wing Waker. Waker, ¿no? Claro. En la nave pirata, ¿no? Que estás ahí en el océano y la nave pasa en la nave pirata. Entonces, Toon Link me la vendió ya del todo, porque utiliza su espadita, su boomerang, las cositas de toda la vida. Sí. Ese es el clásico. Y tiene también el escenario del tren de los dioses, donde vas, que salió en el último juego que salió para Nintendo DS. Sí. Ahí va en el tren, tío. En el tren muy bueno, los de DS. A mí me gustan un montón, tío. Sí, son muy maltratados. Sí. Y en esta ocasión, pues nos han metido a tres Link, ¿no? El Link de Breath of the Wild, Toon Link y el Link de Majora's Mask. Sí. También está ese Link. Entonces son tres Links en este juego. Es lo que han anunciado ahí a Bombay y a Platino, ¿no? Pero sí. Y los tres se sienten diferentes, ¿eh? Ya te digo yo que los tres tienen sus diferencias. Sí, porque es la grandeza. Pero... en un juego de lucha recae en el balanceo de los personajes, en que cada uno realmente sea diferente y no todos hagan lo mismo y cada uno tenga sus historias, sus ítems, y realmente es más, lo consigue. Es una trayectoria que viene ya de años, pero realmente siguen consiguiéndolo con el roster de personaje que tienen, y es algo flipante, joder. Pues bueno, dicho aquí lo que nos ha contado Omar de primera mano. Oigan, chicos, pero yo les quiero preguntar algo rápido antes de que ya cambiemos de tema, ¿no? Sí. ¿A quién les gustaría a ustedes que metieran en Smash? Pues venga, vamos a ir por parte. Venga, Luis, venga, tírale tú. ¿Quién te gustaría ver en Smash? Joder, me lo tengo que pensar, me cago en la puta. A Kratos. A Papi Kratos. A Kratos. No ha habido nunca un personaje de Sony en un Smash Bros. Tenemos cosas de Konami, tenemos cosas de Capcom, tenemos cosas de Sega, tenemos cosas de Namco. A Kratos o algún personaje de Sony así potente. Imaginaros un Drake en un Smash Bros. Al estilo PlayStation All Stars Battle este. Uh-huh. Molaría. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Yo voy a decir a Sam o a Félix de Golden Sun. Cualquiera de los dos me valdría. Se especula que van a poner a ese, el millón, ¿eh? Ya se dice, ¿eh? Se está especulando. Pues a mí serían unos personajes que me encantarían y calzarían bastante bien. O incluso Kat de Gravity Rush. Gravity Rush. Sí, la vería muy, muy guay. Aquí, ¿quién te gustaría ver por ahí? A mí me gustaría ver a Rossi. Al maestro Rossi, ¿no? Maestro Rossi. Grande. A muerte en Rossi, tío. Sí, sí, sí. Uy, sería buenísimo, ¿eh? Sí, yo te lo compro. Joder, y cazaría bastante bien. Que llegara la tortuga a dejarlo ahí en el escenario, tío. Estaría bien ahí. En Kame House, tío, como escenario. Maravilloso. Venga, tírale tú, Charlie. ¿Quién te gustaría ver? Pues te puedes creer que he pensado en esto, en verdad. Que le estuve dando vueltas desde el direct. Y hay dos personajes que me gustaría mucho. Voy a decir dos. Uno de Nintendo Puro y Duro. Me gustaría mucho Midna, la del Zelda Twilight Princess. Twilight Princess. Uh-huh. Es un personaje así mágico, pequeño, que pega que huele, que no sé, le veo con los poderes oscuros, los rayos, los bichos estos que salían en los cuadrados. Pues está guapo. Y me gustaría mucho, mucho, mucho un Mario, ¿no? Como hay varias versiones de Zelda, pues el Mario de Super Mario World. Así en 2D, porque hay algunos personajes que se ven pixelados, porque estuviera así en 2D y que lanzara concha, o que cogiera la flor, o que tuviera la capa y volara, y, ¿sabes? Manejarlo como en Super Nintendo, pero como un luchador de Smash Bros. Con las cosas de Smash Bros., evidentemente. Me molaría un montón. ¿Y a ti, Igor? Bueno. Jo, la verdad es que en este juego me pilláis en bragas, porque el especialista en este juego es mi hijo, que es el que ha jugado. Yo lo he visto alguna vez y tal, pero no tengo ni pajotera idea. No sé qué personaje podría meter. Yo qué sé, uno para dar miedo, yo qué sé. Albert Rivera, no sé. No tengo ni idea. Oye, Igor, yo quiero decir algo. Igor, y si de repente Capcom dice, oye, y si meto a Leon de Resident Evil 2, ¿qué me dirías? Bueno, es que Leon, bueno. Hombre, si metería a Nemesis, por ejemplo, pues mira. Podría ser. Que más pega, por estética, sería a lo mejor el Sackboy, el de Little Big Planet. Es un personaje que a mí me gustaría verlo, tío. Igual que al Crash Bandicoot, por ejemplo. Uh-huh. Crash, molaría. ¿Y tú, Omar? Pues yo ya nada más, Omar, yo se los comenté por el chat, y pues hay muchos es que se especulan ahí, ¿no? Que pueden llegar, pero a mí el que personalmente más me gustaría, así como lo está dando... Le está dando mucho anuncio a los villanos este Nintendo, con Bowser, con el King K. Rool, con Ridley. Pues ya tenemos a Cloud, tío. ¿Por qué no meterle a su villano? A Sephiroth. A Sephiroth, tío. O sea, no sé por qué, pero a mí me encantaría ver flipando ahí a peleando a Sephiroth. Y ahí sí, como lo vimos en la película de Final Fantasy VII, Advent Children. Y que se escuche la música hasta de cuando te enfrentabas con él, tío. Sería la hostia. A ver, es posible. Pues si ya tenemos a Cloud, ¿por qué a Sephiroth no? Pues sí. Ya es cuestión de que quieran. A ver qué tal. Pero sí. Sephiroth sería mi opción, ¿no? Pero en fin. Pues bueno, dicho esto, gente, vámonos a otra cosita y vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿vale? Rapidito, porque esto ya básicamente es una demo para toma de contacto igualmente. Y a ver qué nos ha parecido. Oye, Deca. Dime, Luis. Comentar que han salido dos juegos que quiero recomendar así rápidamente. Uno el 31 de julio y otro el 6 de agosto, que sale el 21 físico en Switch, por ejemplo, y en Play 4, que son Chasm y Dead Cells. Son juegos estilo Super Metroid Clones, muy chulos, que son de estos que le gustan mucho, mucho a Charlie. Y en primer lugar está Chasm, que es de este estilo. Y el tipo de juego está más orientado hacia el lado del Steam World Dig, ¿vale? Nosotros tenemos una mazmorra que es única en cada partida. Cada persona que juega va a tener un código, y si tú pasas ese código vais a tener el mismo mapa. Todo el avance es igual, pero las salas cambian totalmente. Somos un aprendiz de un ejército en un país. Entonces nos mandan a nuestra primera misión como aprendiz. Y vamos a un pueblo donde hay una mina y ha desaparecido la gente del pueblo, y lo que tenemos que es investigar esa mina, que había una civilización antigua, ir avanzando con mucho backtracking, abriendo nuevas zonas y tal. Y es un juego muy, muy bonito, que gráficamente, pues ya sabéis, los juegos que se hacen actualmente, rollo Iconoclast, rollo Celeste y tal, que gráficamente el pixel es precioso, muy bonito, las animaciones, mucho paralel scrolling, los fondos, los enemigos, y lo recomiendo mucho. Yo la verdad es que he jugado poquito porque se me han juntado unos cuantos juegos ahora, y la gente la verdad es que está teniendo un poquito diferentes impresiones de este juego. Por ejemplo, en Steam ahora mismo está en variadas y en Metacritic tiene un 74, pero si os gustan ese tipo de juegos con habilidades, armaduras, os va a gustar mucho. No sé si saldrá físico en algún momento, pero ahora de momento lo podéis comprar, creo que son 15 o 20 euros lo que cuesta en Steam, y os va a gustar. Y el otro es Dead Cells, que es uno de los lanzamientos del verano para mí, sin duda, que va a salir en España, creo que lo trae Avance, es de los chicos de Signature Edition, que son del Reino Unido, pues han sacado versión física tanto en Switch como en PlayStation 4. Igual, es un juego de acción, ¿vale? De plataformas, igual, roguelite, inspirado en Super Metroid, y que es incluso mejor. O sea, se le da un poquito aire gráficamente a Fury, pero siempre en dos dimensiones, con esos colores, esos rojos, esos sí, morados, y es maravilloso. O sea, es un juego maravilloso que os ponéis un tráiler, una intro, y vais a ver unas animaciones totalmente espectaculares. Y de verdad, no dejéis pasar esos dos juegos. Ver vídeos, por lo menos informaros un poquito. Yo lo tengo en Steam, vaya, yo lo compré antes de que saliera, porque había una oferta en invierno buena, en la rebaja de invierno, sí, y lo tengo ahí listo para darle. Además, un juego que aunque todo ahora apetezca en Switch, ese te van a jugarlo en el ordenador porque es muy bonito y te van a verlo en pantalla más grande. ¿Cómo se llama? Además, los sprites tienen unas animaciones, en el caso de Acel, sí, sí, impresionantes. O sea, sí, sí, de DC, le estoy hablando yo. Son pequeños, los personajes son pequeños, pero tienen unos set de animación absolutamente espectaculares. ¿Cómo se mueven? O sea, a lo mejor. Pero todo, y cómo están hechos los escenarios, y la elección de los colores, y cómo. Y la lucha, lo dura que se ve. La iluminación, o sea, echarle un vistacillo de verdad, porque son juegos espectaculares. Y en el caso de Dead Cells, ya sale físico. En España lo vamos a tener en 9 días, una edición especial. La típica que están sacando ahora en Switch, como pasa con Sonic Mania, con tu librito de ilustraciones, tu no sé qué, no sé cuánto, a un precio bastante chulo. Y miradlos, porque lo vais. Época dorada de lo, como has dicho, Metroid Clones. Yo te suelo hacer dos versiones: estilo Super Metroid o Super Metroid Clone. Todo lo que esté no, fuera no, de ahí. No, Metroidvania, no. Se llama no. Metroidvania. Superalo. Ha ganado el populacho. Yo se lo estoy diciendo. El único juego empezó Castlevania con Symphony of the Night, clonando a Super Metroid. Así que Symphony of the Night es un clon de Super Metroid. Yo se lo estoy diciendo, Luis, aquí que lo mires de Acel. Yo tengo la limitada ya reservada. Y es un juego al que le tengo unas ganas loquísimas. Y a ti, Quique, ese juego te tiene que encantar. Además, tenemos enfrentamiento con bosses típicos. Muy que te joden la vida, ¿verdad? Sí, sí, muy sí. Muy para Quique. Sí, yo sí, lo tengo sí. En Switch. No es un juego, cuidado, que aunque sea el único juego que han hecho estos tíos franceses, los de Motion Twins, tienen unos efectos, porque los tíos hacen magias y hacen habilidades y movidas, tienen unos efectos, unos brillos, unos fuegos, unas movidas que son de verdad, o sea, espectaculares. O sea, yo espectaculares. Sé que a Quique le gustó mucho Fury, digo, pues este juego también está para ti. Yo tengo la limitada reservada, tío, son 29 euros, me ha costado la limitada y el juego realmente me creo que son 24 pavos en físico lo que vale. Y sí, sale ya, sale ahora el 21 de agosto, me parece que sale, o no sé cuándo es. Sí, el 21. Y en Metacritic, por ejemplo, de Acels tiene un 90. Sí. Sí, sí, sí. El 21 de agosto, chicos, ¿saben también qué sale? El 21 de agosto sale Guacamele 2. Es verdad. También. Joder, sí, tío, ese es mi lanzamiento del mes, ¿eh? Sí, tío. Hoy, yo quería comentarles. Sabe lo que me gusta el primero. Dime. Bueno, ayer sacaron, por ejemplo, también el Phantom Breaker Battlegrounds, que es un beat'em up que ha salido en Play 4 y en PS Vita, así estilo 2D, también pixelar, ambientado en Tokio, que visitáis aquí Akihabara, a recreativos y tal, está súper súper chulo, los chicos de Limited Run, y es que este agosto parece que no, pero están saliendo muchísimas cosas. Está oye, pero volviendo al tema de Guacamele 2, es que claro, ahora que si viene Spider-Man, que si viene Red Dead Redemption, que si no sé qué, pero realmente yo creo que es la continuación de un juego muy importante. En el sentido de que siempre que hacemos tal lista o los juegos que a mí más me gustan y siempre los comparamos, siempre ponemos a Guacamele como uno de los top 5 de los mejores plataformas de los últimos años, con la cantidad de buenos juegos que ha habido, ¿eh? Y que está viendo, vamos, yo ahora estoy jugando a los Hollow Knight y estoy flipando. Y yo creo que Guacamele, con el sistema de lucha ese que no lo han sabido copiar bien, que se ha convertido en un único, y lo bien estructurado que estaba el tema de ser un Metroid clone, que no me sale. Muy bien. Muy bien. Y llevarlo de esa manera también, con el tema de los poderes y siendo una copia de lo que viene a ser ese estilo de juego, llevarlo muy a su terreno con el tema de la lucha, siendo un de estos mexicanos. Realmente esta segunda parte, si está al nivel de la primera, si está al nivel del primer juego, que claro, que eso es lo que está por ver, pero si está al nivel del primer juego y se le puede permitir la duda porque ya tiene un juego de esa calidad, podemos estar hablando del plataforma de este año, ¿eh? Y eso que ha salido Celeste, por ejemplo, que ya sabéis lo que yo lo defiendo. Antes de dejar el tema... ¿Sale solamente en PS4 o también en Switch? Yo que eso es lo que no sabía, no sé. No, yo creo que en Switch sale, pero... Seguro. Va a salir todo. Entonces, claro. Además, ha salido por ahí una foto que estaban portando Chill of Light para Switch y que se ha visto en un papel que pone Chill of Light 2... que sería lo más coherente, que está un poquito parada Ubisoft con ese motor tan chulo del Chill of Light y del Rayman. Pues como tengamos Chill of Light, Chill of Light 2, va a ser una locura esto. Y lo que te quería preguntar, Charlie, es que has mentado Hollow Knight, y yo llevo una semana peleándome con David, con Creativo en Japón, en David Bosca, me está diciendo que me regala el Hollow Knight, que está a 10 pavos, y sé que va a salir físico en 2019, pero yo no sé si esperarme, porque está todo el mundo hablando tantas maravillas. Yo no sé, me arrepiento de haberme esperado, fíjate lo que te digo, porque lo hubiera metido en los GOTY del año pasado, segurísimo. Yo también. Yo de hecho este año creo que lo vamos a meter en los GOTY, como sea, porque el lanzamiento de Switch parece que ha sido su lanzamiento oficial, es cuando todo el mundo está hablando y está jugando con él. Y ahora te dejo, Mar, que estoy seguro que tienes que hablar mucho y muy bien del juego, pero simplemente decir que yo tenía las expectativas muy altas y había leído mucho sobre el juego, me llamaba un montón de atención y me estaba resistiendo un montón por jugarlo en Switch. Lo tengo incluso en Steam, lo compré en una rebaja y jugué un poco, pero me lo bajé pirata el primer día porque no podía esperar para jugar. ¿Piratón? Sí, sin problema. Y compré un montón de juegos, lo hago sin ningún remordimiento. Y la verdad que es que es un juego tan bueno que tiene la profundidad de todo, de la jugabilidad, es súper ágil, es súper profundo, es súper oscuro, es mucho más bueno de lo que yo me esperaba y me esperaba muchísimo. Realmente no es de estos juegos que dices tú que te cambia la vida, pero ahí, o sea, ahora le voy a exigir mucho. Joder, pero es que, tío, me va a pasar como con Sonic Mania. Flint Hood me aguanté y ya viene de camino. Y me ha pasado con Celeste, porque seguro que Celeste va a salir físico pronto. Sale todo físico, tío. Es que al final el pagar no, tío, si te más. Juégalo porque. Yo claro, sé. Pero prefiero que me compre unos cromos de Dragon Ball a que me compre el Hollow Knight. ¿Sabes? Entonces no sé qué hacer, porque tengo mucho juego pendiente. Estoy en ese momento que pasa mucha gente. No hemos hablado en el programa de Octopath Traveler, porque tampoco hemos jugado en el reino mucho, pero yo estoy en un momento que se me está haciendo un poco pesado jugar, y ya explicaremos por qué. La pasa mucha gente, pero quiero darle una oportunidad y tengo mucho juego. No, pero este es muy dinámico. Este no te va a... O sea, aunque sea Metroidvania puro y duro, y vamos a llamarle ya así, por Dios. No te aburre, o sea, porque todo el rato hay enemigos, todo el rato hay buenas plataformitas, es muy largo, gente, y pasa vamos, gente, dos horas jugando y no te das ni cuenta. Gente, vamos amenizando perdón, que nos liamos. Bueno, que me lo compre, ¿no? Me dices, me lo compro. Sí, píllalo, fíjalo, vale. Luis, claro. Punto. Digitalo, o sea. Seguimos. Ya hablaremos de él. Cuando llegue la oportunidad y también a ver si también está Omar un poquito y que estos dos no lo analicen. Tiene que analizar, Los Manolos. Los Manolos. Igor, venga, vámonos los Manolos. ¿Has podido probar la demo o qué? ¿De PES? Pues he probado un poquito. Salió el día 8 y habré jugado aproximadamente como unos 25 partidos o 30 o así, siempre contra la máquina, que nos deja solo 5 minutos. Jugar Y bueno, claro, sí, es una demo al final. Diferencias que veo con el anterior, sobre todo física del balón, indudablemente. Los movimientos que característicos de cada jugador son súper representativos. Tú coges, por ejemplo, a Messi cuando te pone los brazos abajo y se ve que se inclina hacia la izquierda y demás, o sea, se ve representativo. En sí el juego me parece mejorado todas las físicas en general. Sí que he notado, porque empecé a probar, hay cinco niveles, ¿no? Alevín, juvenil, profesional, estrella y leyenda, creo que son, si no me equivoco, ¿no? Sí. Decar, creo que sí, son esos cinco. Empecé con el profesional pues para tantear un poco y bueno, pues empecé jugando con el Barça y no hay ningún ganas de sobra. Empecé a jugar a la estrella y sí que es un poco mejor, pero el salto enorme viene, yo no sé si lo corregirán, viene del nivel estrella a leyenda. Claro, ahí cambia por completo. O sea, se juega mucho más con el tema del cuerpo a cuerpo, en la colocación del cuerpo, el cuerpo a cuerpo cuando hay un balón por alto, cuando te quiere el defensa coger la cara y demás. Sin haber tanteado mucho lo que es la demo, sí que me ha parecido que los porteros están, vamos, parecen Benji Price a veces. O sea, me pasó una vez tres tiros a bocajarro y dices tú, pero ¿cómo puedes llegar de un palo a otro volando? Pues te las paran. Cuando te las quieren parar, a veces te las paran. Imagino que luego eso se corregirá. ¿Qué yo habría puesto? Que no lo van a poner en el este. A mí me habría encantado que habría venido lo del VAR en el juego. Que tú, por ejemplo, puedas pedir a través de, yo qué sé, pues de un botón cuando hay una jugada dudosa de que te hacen un penalti, una falta o tal, no sé qué, un gol, que lo puedas pedir el VAR. Y habría pedido, hasta bien esa animación del árbitro yendo y tal, no sé qué, porque sí que es verdad que en animaciones, pues bueno, no llega al punto del FIFA y tal. Pero bueno, ya te digo, primeras impresiones así, de lo poquito que le he catado. Así es, Igor, estoy contigo. Para mí mejoran al 18, que ya era difícil. Y es cierto lo del nivel, el nivel en leyenda, es leyendoso, nunca mejor dicho, es un nivel difícil, no lo van a cambiar. Ellos, PS es así. Si quieres, este es mi modo difícil, y si tienes cojones a ganar, adelante. Yo soy el que utilizo y he ganado cosas, obviamente. Pero que es un nivel jodevidas de cuidado. Es cierto que tienes que... La defensa se cierra más, los equipos te van a tocar más la pelota, vas a tener contras que van a correr los delanteros más que tú, sí o sí. Se está notando mucho el tema del cansancio en esta demo. Es cierto que son solo 5 minutos, dividido en 2 y medio por cada parte, que no te da tiempo a probar muy bien. El online he podido jugar también partidos y la verdad es que jugué tanto al 18 en el modo leyenda que voy bastante sobrado, aunque aquí sí que se nota, como bien has dicho, que la física del balón es otro juego diferente. Es el cambio más grande que vamos a notar, junto con el aspecto gráfico, obviamente, el Fox Engine, el tema de la iluminación, el tema del césped, ha subido enteros la mejora que ha tenido. Sí que tenemos bastantes equipos para probar, y la verdad es que es glorioso, tío. Es un juego con una jugabilidad. Han añadido muchísimas más animaciones. Pero bien es cierto que, por ejemplo, el nivel ambientación, siempre, claro, FIFA estaba por delante y tal, por el tema de las licencias, que esto no será problema cuando ya saquen los option file, pero lo que es cierto es que la captura de movimiento de los personajes, donde llega PES, no llega nadie. Es lo que estabas diciendo. ¿Sabes que en todo momento es Messi, cómo corre Cristiano? Porque ya se ven algunos jugadores del Mónaco con la animación de Cristiano de correr con esos brazos ahí abiertos. Sergio Busquets mismo lo coges y es muy diferente a lo que puede ser Dembélé, que lleva el balón más despegado del pie. Ese trabajo, la captura de movimiento, obviamente, sobre todo con los equipos partner, como son Barcelona, River Plate, el Mónaco, el Palmeiras, el Milan, todos estos equipos que son, digamos, partner de Konami, están trabajados al 100%. con todos los tatuajes, no le falta el mínimo de detalle a esos personajes, todos los rostros escaneados de pe a pa. Este año FIFA sí que se ha puesto un poquito las botas en los rostros escaneados y en las expresiones faciales, que falta le hacía, que eso PES ya lo tiene más que manido, y estamos hablando de que se presenta obra maestra realmente una vez más en la jugabilidad. Solamente le podemos achacar de que este año sí que es cierto, y ya hablaremos de ello cuando llegue un poquito más el juego y lo tengamos en la versión final, de los modos para un jugador, que siempre estamos con el tema Liga Masters, el Leyenda, que no incorporan muchas mejoras, como que se centran más en MyClub, que es el tema online, que más dinero le da Konami, con el tema de los baloncitos, en el caso de FIFA son sobres, este año creo que van a ser sobres también en PES. Y en fin, el tema de la jugabilidad es una gloria bendita. Estamos ante, para mí, el sumum de los juegos de fútbol. Aquí ya no se puede subir más. Y si se puede subir, tiene que ser ya mejorar mucha inteligencia artificial. El tema de porteros está muy guapo, aunque siga habiendo alguna animación reciclada de la anterior, que no me gusta, como algunas palomitas de unos porteros que, como tú bien dices, parecen Benji Pry. Eso hay que intentar corregirlo. Pero hay margen de mejora, ya que esta demo es de marzo. Y es la grandeza de PES, que no tiene miedo a la hora de enseñar su jugabilidad. Es una demo de marzo, una demo que se llevó al E3, esta demo de marzo fue la que se llevó, y que ya dejó impresionado a todo el mundo. Y que lo vamos a tener el 29 o el 30 de este mismo mes. Y ya está la edición Beckham ahí reservadita, para tema leyendas y demás, y otro año más de uso y disfrute, porque me ha parecido glorioso, pero de verdad. Solamente le exijo a Konami que para otra vez den un poquito más de tiempo, joder, que los partidos se acaban corriendo, 5 minutos no da tiempo a nada, pero sí que por lo menos te dan esa opción de repetir partido infinitas veces y puedes hacerlo súper fácil y súper ágil. Han implementado también el tema de los cambios rápidos con el botón de, hablando de PlayStation 4, el botón este de táctil de en medio, tú le das y te hacen los cambios rápidos, ya no tienes que parar el juego. Y bueno, una serie de mejoras que es impresionante, sobre todo en la colección de futbolistas, en el tema del cansancio, en el tema animaciones, han metido muchísimas que falta le hacía, y estoy contentísimo, muy muy contento con lo que hemos visto en el PES. Así que Igor, a ver si nos echamos unas pachanguitas antes de que salga el juego, y si no ya en el juego, en la versión final, nos echaremos una, que sé que no quiere jugar conmigo habiendo tocado mucho juego. Te da miedo. miedo nunca, ¿eh? O sea, no, pasa que a mí sí que me da un poco, ya para terminar, si por ejemplo empiezas una liga master, igual con algún equipo que no sea tan potente como pues empieza con un Madrid, un Barça, un Liverpool, un tal, las vas a pasar canutas, lo estoy viendo. O sea, yo que siempre empiezo con Atleti, vamos, acabas y empiezas que te dan por todos lados. O sea que eso, pero bueno, yo me imagino que los niveles de dificultad los acabarán ajustando un poco, digo yo, no lo sé. Ya, pero al final de cuentas es la realidad, digo, te quitas el Madrid y el Barça y todo lo demás te va a costar un mundo ganar una liga con cualquier otro equipo, tío. Al final se ciñe a eso, pero ya te digo yo que el nivel de dificultad no lo van a tocar. Mucha gente se echó para atrás el año pasado por el tema de la dificultad, pero luego al final es lo que te pica. Vas perdiendo partidos, quieres ganar, quieres mejorar, y al final es lo que te mantiene pegado al mando. En los anteriores PES, después de 2-3 meses de su salida, yo ya cogía el mando, tío. Ganaba todo el mundo 4-0, 5-0 en los niveles más altos, y este 18... hostia puta, me ha mantenido pegado ahí al juego, porque me costaba, vamos, sudor y ayuda a ganar incluso con jugadores. No, mira, no me refería al nivel de dificultad en Leyenda. Digo que ajustarlo de la anterior estrella a Leyenda, porque me parece que hay un salto muy grande, o por lo menos a mí me da la sensación, no lo sé. Así es, bueno, esperemos que por lo menos ese saltito se ajuste y se alinee un poquito. Eso es. Pues bueno, vamos a comentar, vamos a seguir, y lo vamos a hacer con, y ya para finalizar con este apartado novedades y cerrar con ese pequeño debatito que tenemos. No va a ser amplio, no va a ser extenso, es una noticia que nos toca a todos y queremos pues dar unas opiniones. Así que Charlie, venga, vamos, te voy a pedir un rapidez ya con el tema de Mario Tennis, pero cuéntanos un poquito cómo está la cosa. Bueno, se puede resumir muy rápido, ¿eh? No hace falta darle muchas vueltas. Es un caso Street Fighter V, por decirlo de alguna manera. O sea, un juego que yo esperaba muchísimo, que he disfrutado un montón, pero que se le pueden achacar muchas cosas que son además errores muy fáciles de corregir. Bueno, para empezar, no tiene un modo historia como todos planteábamos, que todos nos hacíamos para mentales con un Mario Tennis RPG como los de Game Boy, que eran flipantes, y de eso no tiene nada. Tiene un modo historia rarísimo que no sirve para nada, que intenta hacer algo dándote raqueta poderosa, pero en verdad da igual a que cojas, que ganas, si eres bueno y si no, no. Pero, y después el modo online tampoco, no puedes jugar. Yo, es imposible, por ejemplo, que yo juegue con mi mejor amigo al Mario Tennis, que estaba súper enganchado, que hasta el número 10 de España, que me podía enseñar un montón de cosas. Pues imposible, lo hemos intentado un montón de tarde, nunca nos hemos podido jugar juntos. Pero, ¿qué es lo que digo yo que es Street Fighter 5? Pues que en todo ha salido mal, excepto en lo que es la jugabilidad en sí. El juego es buenísimo. O sea, si tienes gente de tu nivel y vas echándole horas y horas y horas, vas mejorando, no tiene fin. Me recordaba, yo pensé mucho en ti, en Quique, cuando estaba jugando al juego, de lo que hablabais de la sensación, ¿no? Jugando a Dragon Ball. No, eso de mejorar, eso de no jugar una semana y vuelves y te pegan tres o cuatro palizas hasta que vuelves a cogerle la mano. Tiene muchas posibilidades, tiene mucha agilidad, tiene mucho de estrategia, porque tiene golpes especiales. Los golpes especiales, para hacerlos tienes que acumular energía, pero si utilizas magia durante el juego para llegar a las pelotas, es imposible, te la vas gastando, entonces tienes que ir jugando con eso para poder hacer los especiales, o a lo mejor te interesa solo alcanzar todas las bolas. Tiene, pues, o sea, puedes jugar agresivo, defensivo, como quieras. Es muy legal con el tenis, por así decirlo. Realmente las bases de un juego de tenis las tiene claramente, pero al mismo tiempo de una forma muy Nintendo, muy Mario Kart, muy a lo loco, pero en el fondo puede ser cada vez mejor si te lo propone. Entonces, lo que yo diría que es este juego es una verdadera lástima. O sea, a mí me ha encantado, la verdad, lo he disfrutado un montón, he jugado un montón online, y es dificilísimo ganar una copa, hay un nivelazo, pero la pena es eso, que con esa base tan buena, todo lo demás, todo el envoltorio, es malísimo. Los torneos son malísimos, los ganas y no te dan ningún premio, ninguna raqueta, ningún... Mario Kart, que consigue 8.000 cosas cada vez que coges moneda, aquí no te dan nada y no sirve para nada, no hay diferentes raquetas. Al fin y al cabo es el personaje que te elija con sus habilidades, que eso sí, está súper bien medido, hay de todos los colores, puedes jugar de un montón de maneras según el personaje que te elija. Yo, por ejemplo, me elijo a Bowser, que coloca muy bien los golpes normales y le pega muy fuerte los golpes duros, pero a lo mejor no es tan rápido como otro. Ese tipo de balanceo de cosas que te recuerda a cualquier juego de lucha o de lo que tú quieras, está súper bien y lo disfrutas, y lo disfrutas por cojones si le echas ahora, pero eso, se ha quedado. No hay modo aventura, no está muy mal optimizado todo lo online, está muy mal no tiene ninguna recompensa de eso, entonces para mí es una pequeña decepción que he disfrutado muchísimo. ¿El Mario Kart de los juegos de tenis, Charlie, o es muy atrevido decir eso al final? Pues fíjate, y lo digo yo, ¿eh? No lo veo tampoco una locura decirlo. O sea, lo veo que le ha faltado tener más escenario con trampas. Hay uno, por ejemplo, en el modo historia que sí está bien, que tiene un palo en medio porque es dentro de un barco, y entonces el palo está guay porque puedes pegar un golpe intentado dar en el palo para que a lo mejor el rival se crea que la pelota va a la derecha y dan el palo y le dan la izquierda y lo pillas a contrapié, ¿no? Pues ese tipo de escenario de cosas, que es lo que yo digo que esperaba de un modo historia, realmente al final no lo hay. Y los partidos son en tres tipos de pistas, que sí que se nota diferente según en la que juegues. Si juegas en tierra, pues si haces más dejada y más globo, pues te va a ir bien. Y si juegas en pista rápida, pues cuanto más fuerte y más le pega las líneas, mejor. Es que ya lo digo, como juego, realmente es un juegazo. Por eso, si me dices el Mario Kart tenía, hombre, en parte sí. Pues realmente puedes salvar todas las situaciones si sabes jugar, pero tienes que ser muy pro. Y se puede llegar a ser muy pro. Y es increíble, ¿eh? Ve a los que lo manejan perfecto el juego. Pero es eso. Se queda ahí, es como si solo hubieran trabajado en eso. Yo no sé si alguno de vosotros lo habéis jugado y qué os ha parecido. No, yo no le he dado todavía. Yo por eso quería saber lo de ti, todavía no le he dado. Y la verdad es que al no tener el tema del modo historia y no me llama mucho, no porque sea mal juego, porque no me interese, sino porque ya tengo Dragon Ball Z Fighter que ocupa esa parte de jugar online, claro. Ya tengo PES, entonces meterme otra vez ahí, para eso me pillo otra vez Mario Kart en Switch y le dedico más a eso que a Mario Tennis. Pero es un juegazo, ¿eh? No, no, si no me cabe la menor duda, eso no me cabe la menor duda, pero ya te digo, hay que dosificar. Pues bueno, gente, análisis de God of War, que ya había ganas de hablar del dios de la guerra, del espartano más famoso, con permiso de Leónidas. Sí, el fantasma de Esparta, el señor Kratos. Pues bien, God of War, a título personal, para mí en la industria de los videojuegos, tiene la misma importancia que Metal Gear Solid. Ambas sagas van de la mano y soy bastante fanático de ellas. Me considero un fanático, pero empedernido totalmente. Y la verdad es que cuando comenzó la andadura de PlayStation 2 con el tema Hack and Slash, God of War sí que fue un pionero a cierto modo, porque tampoco, digamos, inventó la rueda, pero sí que la perfeccionó en cierto modo, y refiriéndome a los Quick Time Event, ¿no? Es cierto que hoy en día es una mecánica bastante manida y que se considera que incluso a veces corta la acción. Y también es cierto que toda la saga God of War ha seguido una trayectoria para arriba, una trayectoria ascendente a mejor, pero sin salirse mucho de la línea que el título nos exigía. Teníamos a un espartano, el cual iba repartiendo hostias como panes, destrozando a seres con Quick Time Event, y la grandeza de la saga también recaía un poco en la historia que nos estaba contando, ¿no? En todo lo que ese personaje había vivido como campeón de los dioses, y a cada título que salió, pues podemos considerarlo que dentro de su género era un verdadero sobresaliente. Ya fue difícil en su día superar a juegos como Devil May Cry. Pero cierto es que Kratos realmente, con sus dos entregas en PlayStation 2, las dos entregas en PSP y la entrega de PlayStation 3, pues digamos que se hizo un nombre bastante poderoso, ¿no? Dentro de lo que es esta industria. Sin embargo, Ascension fue un título que, si lo miramos desde la perspectiva de God of War, es cierto que pues podemos considerar algo sobresaliente que no decae. Sin embargo, la trama ya no había dónde indagar más, porque a partir de 3 empezamos a irnos a contarnos un poquito las peripecias de Kratos, tanto en Ascension como en los de PSP. Y si bien cierto, los de PSP cumplían y hacían un papel bastante importante, sobre todo para la máquina que era, Ascension ya se le notaba el pesar de esta industria, ¿no? Es una industria que va creciendo y que, si tú eres el pionero en algo o el inventor de la rueda, siempre va a haber alguien que te supere. Y esa trayectoria que puedes llevar de sobresaliente, es cierto que también tiene cierto peligro. sagas como Uncharted, que cada juego pues tampoco es que destaque uno del otro en mucho más que en gráficos, son básicamente lo mismo, pero claro, entre la grandeza, la diversión, el personaje, todo es un cómputo que realmente pues es de agradecer, ¿no? Pues eso le pasa a God of War. Pero Ascension ya se notó un cambio. Y realmente daba pena que una saga como God of War se perdiera. Una saga que no solo es potente gráficamente, no solo tiene un protagonista con un carisma increíble, sino que tenía atrás una jugabilidad bastante buena, una epicidad increíble, y necesitaba un cambio, necesitaba nuevos aires. Posiblemente esos aires vengan de tierras nórdicas, y es que le ha sentado bastante bien el giro y el cambio de pasar de todo lo que ocurrió en la mitología pues griega, escuchando por ahí un tractor. Y bueno, cierto es que, como os digo, todo el cambio de la mitología griega le sentó bastante bien, trasladándolo a la mitología nórdica. Hoy estamos aquí. No se oye nada bien, ¿no? Sí, es que alguien está haciendo un ruido atroz por ahí. Sí, Omar, es Omar. Quitarle de la llamada hasta que lo arregle, porque es imposible. Omar. Dime. Vale, ok, Kike, córtale. Está tú. Está metiendo un ruido que no se escucha nada. Vale. Cortamos ahí. Hola, chicos. Buenas, Omar, ya está. Estamos ahí, ya estáis silenciados. Estamos en análisis de God of War y lo que estaba diciendo, perdonad, que como os digo, le ha sentado este cambio pues divino. La franquicia, pues digamos que ha vuelto a nacer con una nueva jugabilidad, manteniendo lo que la hizo grande en anteriores generaciones, que eran sus gráficos, su personaje carismático y todo lo que engloba a una mitología en sí. Si es cierto que la griega es una mitología que posiblemente sea la más conocida a vista de todos, la mitología nórdica es quizás la que más dioses puede contener, la que más epicidad dentro de digamos que de la parafernaria dioses puede tener. Y es increíble, y un tío como yo, que a mí me encanta el tema de las mitologías, sobre todo nórdica, griega, la mitología, todo lo que pasó con el tema de los mayas, la egipcia. La verdad es que un juego de estas características, pues lo cojo incluso con más fuerza. Escucha una cosa, a mí lo que más me gusta de los griegos es el yogur. Hijo de puta. Muy bien, Fraguita, exacto, pues oye, estoy contigo por una vez, el yogur está de muerte, eso que hay que admitirlo, joder. Y bueno, gente, hoy vamos a analizar God of War, y ya sabéis cómo se suelen hacer los análisis, que pues historia, tal, yo lo que voy a hacer, no voy a tiraros ningún spoiler, simplemente os quiero poner en situación, os quiero situar en la parrilla de salida para que entendáis mejor God of War 4. Y no voy a tirar ningún spoiler, porque todo lo que yo voy a decir viene de una serie de podcast que fue soltando Santa Mónica Studios un mes antes de la salida del juego, para explicarnos un poquito su mundo y todo su lore, hasta situarnos en el momento que cogemos el control de Kratos y Atreus, ¿vale? En ese momento yo ya no voy a contaros más, simplemente tenéis que descubrirlo por vosotros mismos y disfrutarlo, porque es un juego, creedme, para disfrutarlo. Esta serie de podcast, obviamente, fueron en inglés, pero una persona muy cariñosa se dedicó a traducirlos. Gracias a él, pues yo he tenido acceso a estas historietas, y si bien es cierto que, como os he dicho, me conozco bastante bien la mitología nórdica, siempre gusta ver el enfoque que Santa Mónica le ha dado a esa mitología dentro de su juego, porque obviamente no la vas a respetar al 100%, o puedes cambiar cosas, ya que estamos hablando de un videojuego y te tienen que ir cuadrando, digamos, los hilos, ¿no? Así que vamos a empezar con una de las primeras historietas, y aquí sí que os pediría atención, porque ya os digo que os voy a situar en la parrilla de salida y posiblemente os enriquezca un poco más todo lo que vais a disfrutar. La primera historieta trata sobre la vidente Groa. Ella tenía el poder de ver el futuro. Obviamente gracias al conocimiento de la magia y las runas. Pues bueno, su esposo fue a una aventura con Thor y este pues jamás regresó. Es por eso que Groa empezó a aprender con los años muchísimos tomos de magia y así conseguir aprender más a mediante iba leyendo tomos y poder tener una evidencia suprema. Todo esto lo hizo para poder encontrar a su esposo. El cometido de Groa era que su videncia le permitiera viajar al futuro para saber dónde estaba ese esposo que viajó con Thor. Tanto aprendió que con los años su magia fue poderosísima, que llegó incluso a ver el fin del todo, gente. Llegó a ver el Ragnarok. Ella pudo vislumbrar cómo sería todo y los sucesos que darían pie al fin del todo. Vio, obviamente, que llegaría un invierno que duraría 3 años, 3 años consecutivos, y que tras eso, dioses y criaturas se matarían entre ellos, causando la extinción parcial de todo. También vio que dentro de los eventos de este cataclismo iba a haber una deidad de piel blanca venida de otras tierras junto con su hijo. Ahí, justamente ahí, es donde nace la profecía del Ragnarok. No que esa deidad y su hijo la vayan a crear, sino que estarían involucrados dentro del fin del mundo. Claro, ninguna profecía escapa a Odín, por lo que eventualmente oyó de ella, dado que la magia de Groa era tan poderosa que empezó a resonar por los 9 reinos. Tal es su poder que todo el mundo empezó a ver lo que Groa era capaz de ver, entre ellos el propio Odín, por lo que, asustado por ese poder, decidió buscar a Groa. Y cuando la encontró, le dijo: voy a matarte igual que mi hijo Thor mató a tu esposo. Pasamos a la siguiente historieta y nos habla de la Gran Guerra. Bueno, esta guerra es conocida por todos los seguidores de la mitología nórdica y nos cuenta que eventualmente los dioses Vanir, que habitaban en Vanaheim, decidieron visitar a los dioses Aesir, que moraban en Asgard. Y así, los dioses Vanir compartieron su magia con ellos, con los asgardianos. Pero no solo eso, también los Vanir decidieron compartir su conocimiento de la naturaleza y de las cosechas. Pues bien, todo marchaba estupendamente al comienzo, pero es sabido por todos que esta relación se caería a largos plazos. Y es así como, abrumados por la sabiduría de los Vanir, los Aesir, comandados por Odín, empezaron a matar a aquellos que en son de paz quisieron enseñarle magia y sabiduría. La guerra duraría incontables años, hasta que Mimir, el hombre más sabio de todos, decidió mediar para que hubiera paz entre los dos bandos. ¿Cómo conseguir la paz entre una guerra de dioses? Para Mimir fue fácil. Propuso que Freya, una de las líderes de los dioses Vanir, se casara con Odín, el dios Aesir. Y así es como la guerra dio paso a la paz. Sin embargo, Odín estaba obsesionado con la profecía de Groa sobre el fin del todo, sobre el Ragnarok. Los demás dioses, digamos que habían aceptado, pues que eso era algo que no se podía cambiar y que tarde o temprano acabaría llegando. Por lo que, pues bueno, aprendieron a convivir con ello día a día y simplemente se lo pasaban bebiendo, peleando, fornicando ahí al máximo y dándose otros placeres de la vida. Sin embargo, Odín estaba tan obsesionado con el Ragnarok que empezó a adiestrarse férreamente en el arte de la magia. Y en una de esas sesiones mágicas, donde curiosamente, pues le dio por pensar en el tema del Ragnarok, básicamente se volvió loco y acusó a los gigantes. Simplemente él pensó que los gigantes iban a ser los que comenzaran el Ragnarok y iban a ser los causantes, los Jotun, ¿vale? Conocidos como Jotun. Viendo cosas donde no las había, Odín decidió ordenar a los enanos Thindril y Brok que crearan el Mjolnir, el martillo de Thor, para que con esa arma, la más poderosa entre los nueve reinos, su hijo diera caza a los gigantes con el fin de extinguirles. Es gracias al poder del Mjolnir que Thor comenzaría una matanza sin precedentes. Ningún Jotun estaba a salvo. El hijo de Odín era un ser despiadado y poderosísimo. Pero las acciones de Thor llegarían a oídos de Freya, la mujer de Odín. Y esta, asqueada por lo que estaba presenciando, decidió irse de Asgard, decidió partir. Pero Odín la interceptó y le dijo que no, que ella no se iba a ir, sino que él mismo la iba a desterrar. Y justo en el momento en que Freya decidió marcharse, fue cuando le dio la espalda a Odín para que éste le tirara un hechizo y ella jamás podría volver a atacar, ni siquiera defenderse propiamente. Odín sabía del poder de Freya, pues os puedo decir que su poder era tanto que incluso las valquirias la tenían como su verdadera líder. El hechizo de Odín hizo que Freya fuera desterrada a los bosques del Midgar, quedando finalmente atrapada allí. Y así se aseguró de que Freya no interfiriera entre la matanza de Thor y los Jotunheim, los gigantes. Pasamos a otra historieta y os voy a hablar de Thindril y Brok, los dos hermanos enanos. Los dos grandes hermanos enanos creadores del Mjolnir. Estos no son ajenos a lo que estaba, no eran ajenos a lo que estaba pasando entre Thor y la extinción de los gigantes, por lo que tenían un cargo de conciencia muy pesado, ya que el arma que ellos crearon estaba acabando básicamente con una especie. Todos los días se repetían que habían usado la magia para construir el arma más poderosa de los nueve reinos y que Thor simplemente la estaba bañando de sangre. Thindril y Brok, hartos de su cargo de conciencia, decidieron volver a crear una nueva arma, una que fuera capaz de igualar e incluso superar el martillo de Thor. Y es así como crearon el hacha Leviatán. Sin embargo, Thor, que se percató de la creación de dicho hacha, decidió ir en busca de los hermanos, con tal mala suerte de que se topó con Brok y lo mató. Con la separación de los hermanos, pues pensaría Thor que jamás podrían construir nada tan poderoso como su martillo. Pero Thindril no solo era un enano herrero estupendo, sino que también estaba instruido en la magia prohibida de runas, y gracias a un lago y unos encantamientos consideró traer la vida de su hermano Brok. Es por eso que este hermano posee un color de piel diferente, en un tono azulado. Sin embargo, Thindril le dijo a Brok que dicho tono de piel azulado se debía a la forja del metal y que por eso él prefería hacer la parte de los mangos de las armas, así como trabajar la madera. Es así como pudieron acabar el hacha Leviatán, la cual fue a parar a manos de la esposa de Kratos. Hablemos ahora de los Jotunheim, los gigantes, los Jotun. Estos decidieron abandonar totalmente el Midgar, ya que Thor les estaba extinguiendo, por lo que decidieron partir hacia su reino, el Jotunheim, reino que aparentemente Odín no sabía dónde se encontraba. Al emigrar hacia su reino, el Jotun constructor llamado Tharmur decidió construir una muralla, un muro de dimensiones increíbles que dividía ambos reinos. Zamur construyó dicho muro con la ayuda de su hijo, pero su hijo, indignado por la marcha del Midgard de su raza, decidió él mismo ir en busca de Thor. Decidió ir a darle caza al Midgard. Zamur, al ver las intenciones de su hijo, partió tras él en su busca, pero con tan mala suerte de que se topó con Thor. Y obviamente, Thor le dio un golpe certero que hizo que Zamur cayera sobre el cincel que usaba para construir aquel muro, perforándose así el cráneo. El hijo de Zamur vio el cuerpo de su padre y comprendió que tenía que vengarse de Thor, pero que era muy poderoso siempre y cuando poseyera el Mjolnir, por lo que decidió regresar a Jotunheim con un poderoso juramento de venganza. Pasemos al templo de Tyr. Y es que según la versión de Santa Mónica, Tyr es el dios de la ley y el orden, mientras que en la mitología nórdica realmente Tyr es el dios de la guerra. Tyr, harto de todo lo que estaba sucediendo, un dios Asir, decidió construir en medio de un lago de Midgard un templo, el cual tendría portales para viajar a cualquiera de los 9 reinos. Para la construcción del templo de Tyr se convocaron a los 9 reinos, obviamente incluidos los gigantes. Estos aceptaron dicho concilio con la conclusión de que Odín le dijera a su hijo que parara la matanza. Es por eso que Tyr decidió reunirse con Odín y tratar de convencerle. A primera instancia, parece que Tyr consiguió persuadir a Odín. Y este aceptó, diciendo que, pues bueno, les presentaría básicamente una ofrenda de paz. Pero lo que realmente buscaba Odín era el conocimiento mágico y del futuro que poseían los gigantes. Es por eso que decidió aceptar. Odín partió junto con Tyr a Jotunheim, a la tierra de los gigantes, y al llegar volvió a presenciar la profecía de Groa sobre el Ragnarok, en la cual se ve a aquella deidad venida de tierras lejanas y a su propio hijo, ambos involucrados en el fin del todo. Odín había conseguido lo que quería, volver a visualizar aquella profecía una vez más, aquella profecía que a él personalmente no le dejaba vivir. Y una vez se marchara con Tyr, comunicó a Thor que siguiera con la matanza, ya que los gigantes podrían ser muy peligrosos para su linaje en el futuro. Aquí lo que sucedió básicamente es que Tyr, que conocía muy bien a Odín, decidió marcharse de Jotunheim a la vez que destruyó dentro de su propio templo el paso a la tierra de los gigantes. Así evitaría que aquella raza mermada y al borde de la extinción fuera masacrada por Thor. Sin embargo, los gigantes advirtieron que Tyr, de que daba igual lo que hiciera, ellos se iban a extinguir, pero que los dioses Aesir también, y eso obviamente incluía al propio Tyr. Las palabras de los gigantes fueron: no podéis escapar a vuestro destino, nosotros desapareceremos, pero vosotros también. Y es aquí donde damos paso a Kratos y su esposa. Básicamente sabemos que Kratos no murió en God of War 3, obviamente, si no, no habría este God of War. Lo sabemos porque es inmortal. Perséfone, de hecho, lo condenó a ello, por lo que no importa cuántas veces Kratos caiga a Helheim, da igual, él siempre volverá. Esa es su maldición, esa es la maldición que tiene Kratos. Este deambuló durante años por el mundo, abandonó Grecia y fue a parar a tierras nórdicas. Allí conoció a una mujer llamada Fey, en la mitología nórdica es Falle, y decidieron casarse y formar una familia con un bebé al que llamaron Atreus. Atreus. Ella le regaló el hacha Leviatán a Kratos, y este, pues básicamente se dedicaba a cazar y un poco a controlar su ira, aquella que le llevó a destruir Grecia y el Monte Olimpo. Mientras que Fey se dedicaba a instruir a su hijo en el lenguaje antiguo, en la lectura de runas, entrenamientos con flechas y otros menesteres de la supervivencia. Y es aquí donde tenemos la primera aventura de Atreus, pues él descubre que eventualmente puede escuchar las voces de los dioses y animales. Es un don de lo más extraño que Atreus decidió no contar a sus padres, a pesar de que eso básicamente le atormentaba. El niño era un niño bondadoso y también le gustaba explorar por su cuenta los bosques. En un acto de ellos de desobediencia, llevó a Kratos incluso a salvarle en más de una ocasión la vida de las garras de los Draugul. Y es aquí donde con el tiempo Fey murió, no sin antes pedirle a Kratos que arroje sus cenizas en el pico más alto de los nueve reinos. Amigos, amigas, este es el comienzo de God of War. Pero para poneros un poco más en tesitura, os hablo un poco de Mimir y Odín en la actualidad del juego. Y es que Odín seguía desesperado por el tema del Ragnarok, y básicamente se estaba volviendo loco y quería matar a todos los Jotun que quedaban, porque creía, básicamente él piensa que así podría evitar el Ragnarok. Él cree que es capaz de cambiar, pues digamos, un cántico que de una profecía que se va a cumplir sí o sí al 100%. Pero Odín se ve con la fuerza de cambiar esos eventos. En el punto actual del inicio de la aventura, los gigantes han abandonado el Midgard y Odín básicamente no sabe dónde se encuentra Jotunheim. Pues recordemos que Tyr destruyó la entrada a dicho reino desde su templo, el Templo de los Nueve. Claro, Odín controla todo, lo sabe todo gracias a sus cuervos, que básicamente le tienen informado de todo lo que pasa en los reinos, a excepción de la Tierra de los Gigantes. Odín sabe que Mimir era muy amigo de los gigantes, por lo que decidió reunirse con él, sabiendo esto, y le dijo que se dejara de historias y que le dijera dónde estaba la entrada del Jotunheim. Odín sabía que Mimir le estaba escondiendo la localización. Y Mimir posee los ojos de los gigantes, los cuales le otorgaron, pues digamos que por su amistad, y le dan un don que puede ver eventos futuros. Claro, Odín le dice que quiere saber, y Mimir le exigió a Odín que debe pagar un precio, que debe arrojar un ojo al pozo de los deseos y que así podrá saber. Odín, loco por saber más sobre el Ragnarok, aceptó la propuesta de Mimir y se quitó un ojo y básicamente lo lanzó. Pero tampoco era tonto y se dio cuenta de que Mimir le estaba engañando, por lo que decidió maldecirlo y convertirlo en árbol. Además, hizo un ojo por ojo y les trajo a Mimir uno de esos ojos que le regalaron los Jotunheim, y lo hizo suyo. Pues como hemos ya os he dicho, así él pensaría que podría ver los eventos del futuro. Antes de partir, le dijo a Mimir que se pasará pronto para que le diga cómo llegar a Jotunheim, y que si no se lo dice, le sucederá lo mismo que a Tyr. Ahora es hora de disfrutar de God of War. Os he puesto en tesitura. Tenéis que saber esto antes de empezar el juego. Es una información que lanzó Santa Mónica mediante podcast y yo os la he trasladado y os la he contado. Sin más, hablemos un poquito de lo que hay dentro de este juegazo. Vamos para allá. He aquí que veo a mi madre. He aquí que veo a mi padre. He aquí que ellos me llaman. He aquí que ellos me llaman. He aquí que ellos me llaman. Ese arco te viene un poco grande, ¿no? Me lo hizo mi madre. Me dijo que ya crecería. Vuelve a casa. Eres libre. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del vuestro. Solo una persona puede llevaros a donde tenéis que ir. Todos me llaman Mimir, el hombre más listo que hay. Deberéis cortarme la cabeza. ¿Qué dices? Esa hacha que tienes, hay que tratarla de forma especial. Sé que eres un dios, no de este reino, pero no me cabe duda. No lo sabe tu verdadera naturaleza, ni la suya. Si no le cuentas su naturaleza, le causarás más daño, quedará resentido y quizá lo pierdas para siempre. ¡Eres el siguiente! ¡Te voy a arrancar la cabeza! Siempre tiene consecuencias matar a un dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto. Con la disciplina y el autocontrol de quien la impugna. ¡Abre la puerta! ¡Te necesitamos! Esta no es una enfermedad corriente. Es su verdadera naturaleza, tu naturaleza, que lucha en su interior. Ya soy un hombre, como tú. No, no somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. ¿Puedes matar a algo tan grande? Para vosotros, jugadores. Y bueno, toca comenzar con el análisis de este nuevo God of War, que cierto es que bueno, la primera vez que lo vimos, pues a todos nos dejó un poquito de dudas, básicamente por esa nueva cámara, básicamente por ese nuevo enfoque, un enfoque bastante peliculero, que parece que desde que Neil Druckmann lo instauró, todos han tirado por ahí, refiriéndome a todos los grandes AAA de PlayStation. Y básicamente os he dicho que era necesario un cambio, pero no un cambio de cuatro cosas y seguir implementando el hack and slash tal cual lo conocíamos en la saga God of War. Hacía falta un cambio de tuerca, porque como os dije, Ascension fue un grandísimo juego, pero que pecaba de ser repetitivo en mecánicas y que la epicidad básicamente se la había comido God of War 3 con el cierre de su historia. No había más donde indagar. Sin embargo, sí había más donde profundizar de cara al futuro. Nos han contado todas las aventuras del guerrero espartano, desde que era un campeón de los dioses hasta que acabó con el Monte Olimpo. Ahora toca mirar hacia otro sitio. Y esto ha sido posible gracias a que Cory Barlog ha cogido de nuevo las riendas del desarrollo. Recordad que el señor Balrog, pues, fue el que realmente tuvo la idea generalizada de hacer una saga basada en God of War, pero que abarcara diferentes mitologías, no simplemente centrarse básicamente en la griega. Bien, es cierto que la jugada salió bastante bien y Coryl sí que fue director del 2. Sin embargo, el 3 se lo pasaron a otro director y ya esto, pues, varió un poco los planes referente al guión que tenía Coryl. Obviamente, Sony no es tonta y sabía que no podía perder ese poderío, no podía perder una de sus grandes sagas que tanto nombre le ha dado en esta industria. Y volvió a contactar con el padre creador de la idea, con aquel señor director que hizo una segunda parte que, pues bueno, es una obra maestra al igual que todas, y le dijo que volviera a retomar la idea que tenía y enfocar lo que habíamos visto al final del 3 hacia otras culturas. Obviamente Coryl no se lo pensó, cogió su librillo de maestrillo y tiró por la parte que tocaba, por la nórdica. ¿Por qué la nórdica? Porque básicamente la mitología nórdica abraza todas las mitologías. Es tan grande que concibe a la griega y a todas las demás. Es por eso que Coryl decidió tomar esta mitología y no volver a coger otra para cerrarse en esa sin que hablaran de las otras. Los dioses nórdicos son como el Valhalla, nunca mejor dicho, de los dioses. Y obviamente el Yggdrasil, que se compone de varios mundos, dentro de ese mundo está el Midgard y es ahí donde están todos estos dioses. Mayas, egipcios, nórdicos, griegos, y era el camino fácil a tirar. Como os he dicho, a todos nos dejó un poquito, pues, sorprendido lo que vimos, porque no sabíamos cómo iba a afectar esta nueva jugabilidad a God of War. Y es cierto que al principio, en la primera toma de contacto con el juego, cuesta bastante hacerse a él. Bebemos también de unas bases que señor Miyazaki, pues, ha creado, ¿no? Ha vuelto a crear unas bases sólidas, y ya sabemos cómo es el mundo del videojuego. Cuando alguien crea unas bases sólidas, todos los demás navegan entre esas bases. Con pequeños cambios, pero la base es esa. Y nos ha pasado, no ahora, sino en toda la historia de los videojuegos, con Ocarina of Time y con muchos otros juegos que no me voy a poner a nombraros, ¿no? Pero básicamente, creo que me estáis entendiendo. Y el cambio de God of War era muy Dark Souls, muy Dark Soul, pero sin salirse de la estética de lo que era el personaje y de lo que era God of War. Así que el papel era bastante difícil de dibujar, pero os puedo decir que al final se ha convertido en un lienzo. Porque si básicamente la primera toma de contacto resulta bastante difícil por el cambio de botones y por otras circunstancias con esa cámara un poco más apegada al personaje, que te dejarán desubicado como fan de la saga si lo eres, lo cierto es que a medida que vas avanzando, vas aceptando el rol que te están proponiendo y empiezas a verle la chicha y la profundidad al propio juego en sí. Tenemos un árbol de mejoras, que no es nada nuevo, ya estaba en anteriores God of War, simplemente que aquí lo amplificamos un poco más y lo centramos un poco más en las armas, muchísimo incluso más que en las magias, que también tienen su parte de mejora. No solo eso, sino que aquí al cambio ya no tenemos que centrarnos en un solo personaje. Kratos siempre había ido solo por la vida y no necesitaba a nadie. Pero es que ahora el compañero, y era la única manera de meter un compañero a Kratos sin que pareciese una locura, el compañero es su hijo. Y cuando el compañero es tu hijo, hace que el personaje se piense dos veces las cosas antes de actuar, en parte gracias a los fallos que Kratos cometió en su pasado. Y vamos a ver cómo todo el juego va a tratar de redimirse, de intentar ser un buen padre, pero a la vez ser recto, mientras que intenta que su hijo comprenda su verdadera naturaleza. Obviamente él quiere ir paso a paso, pero las circunstancias le obligan a que todo tenga que ser rápido y veloz, que todo tenga que ser corriendo. Oye, Deca, dime, Luis. ¿Tú crees que, haciendo un poquito apología al vídeo de Joaquín Reyes de que Kratos es un buen padre, que hace bien de padre con la falta de la madre, que a veces no se pasa, no piensa que es un crío, tío? A veces, según vas avanzando en el juego, dices, joder, macho, se va viendo, te estás equivocando. ¿No lo pensáis a veces que podrían haber cambiado los acontecimientos o que podrían haber pasado las cosas de otra manera si Kratos hubiese tenido un poquito más de humanidad por aquello de ser el dios de la guerra y todo lo que le pasó en el pasado? Sí, partiendo de la base de Joaquín Reyes, lo de Joaquín Reyes es una oda, como todo lo que hace ese cabronazo. Y a mí me ha parecido mal que no le pusierais, en vez de poner ahí el tráiler de PlayStation, ahí hablando los dobladores, tenían que haber puesto a Joaquín Reyes. Qué grande es. Que muy mal. Pero te digo, Luis, que el enfoque lo vas entendiendo mientras vas jugando y te vas dando cuenta de que Kratos siente y padece obviamente por su hijo, y en circunstancias peligrosas ves que se descontrola y que escapa a su control para intentar salvarle. Te das cuenta de que el personaje obviamente tiene esa parte humanizada, pero tiene que ser duro y recto porque las circunstancias no son las que tenemos nosotros, que tú llevas a tu hijo a la escuela, lo recoges, le tienes que dar una educación. Aquí básicamente se trata de sobrevivir, de cumplir un deseo que Falle claro. les pidió, y ese viaje es muy peligroso. Ese viaje va a estar plagado de trolls, va a estar plagado de draugulls, de dioses y de otras criaturas, dragones, que van a hacer la vida imposible siempre y cuando salgas del círculo que te protegía. Y es ahí no deja de ser un espartano en, iba a decir en Japón, un espartano en por ahí por el norte, ¿no? Que le está criando como a un hijo de espartano. Total. Así, básicamente, simplemente que aquí él es el tiene la protección de su padre, mientras que el espartano se las tenía que ver solo, ¿no? En esa montaña de nieve. Pero aquí tiene la protección de su padre y obviamente lo vamos a notar bastante. Y hay momentazos en el juego en el que Kratos quiere tocarle, quiere abrazarle, pero también quiere ser recto. Pero a medida que avanza el juego, vamos a ver claramente cómo esa relación cada vez va a más y su padre le enseña cosas increíbles hasta cierto punto del juego donde el niño, pues bueno, va muy sobradito y el padre siempre lo pone en su sitio y hemos visto cómo. Claro, pero en ese momento si le hubiera parado los pies o le hubiera dado un abrazo, no se le hubieran subido esos humitos a lo mejor. A ver, que estáis spoilando el juego. Que va, si no estamos contando nada. No estamos diciendo nada, estamos básicamente en la relación fraga que tiene, pero que es Kratos, Luis. Simplemente es Kratos. No, es difícil ser padre. Pero si te llamas Kratos y tienes el pasado de este tío, yo creo que es más difícil todavía empatizar con incluso con tu propio hijo e intentar ser cariñoso y enseñarle cuando tú eres un espartano que ha vivido, digamos, el entrenamiento más duro y sofisticado que se puede tener, ¿no? Desde niño, obviamente. Pues bueno, ese es el juego, como os digo, y claro, era la única manera de meter a otro personaje, el hijo de Kratos, porque obviamente va a hacer que eso, que el personaje principal cambie totalmente su modus operandi, ¿no? En cuanto a jugabilidad, os digo, tenemos lo típico, sistema tablero, rolero, llamémosle así, de mejoras, donde vamos mejorando, pues, las armas, en este caso el hacha Leviatán, vamos poniendo nuestros mangos, nuestros poderes, las runas, obviamente, que podemos ir metiéndole para hacer pues esos dichos poderes. Todo esto lo haremos en las herrerías, en las tiendas de Brock y Thindrin, los dos enanos. Y aquí es donde básicamente mejoraremos todo el equipo de Kratos. No solo armas, sino que en esta ocasión, obviamente, también nos dan armaduras y una serie de utensilios también para el niño que harán que este a la vez no se convierta en un acompañante más, sino que sea parte fundamental del juego y de la jugabilidad. Si logras conseguir que Atreus tenga cierto nivel, te va a sacar de muchos apuros en el juego, de muchísimos, sobre todo si juegas en el nivel difícil, que es en el que yo me pasé el juego. Y yo, si sois jugadores curtidos, es el nivel que os recomendaría. Bien es cierto que vais a morir mucho al principio, pero cuando os acostumbréis a la mecánica y os acostumbréis al parring y a saber rodar, todo eso va a cambiar y vais a disfrutar de un verdadero juegazo. Como os digo, os va a costar rodar con la cámara tan cerca. el sistema de fijado del enemigo. A veces no vamos a tener que fijar porque nos pueden venir de otro lado, pero el niño te va a avisar cuando te vengan de la espalda. Vas a poder darle órdenes al niño para que invoque a criaturas, para que ataque con su arco. Vas a poder mejorar su kajad para que tenga más flechas, la vestimenta de este. Vas a tener que ir a ayudarle en momentos en el que lo pillan, y vas a tener que dejar a dos monstruos a los que le estabas dando de hostias. Vas a tener que utilizar muy bien el hacha Leviatán para clavar a un enemigo a la pared que te esté lanzando bolas de fuego, mientras que con tus puños y ese escudo, que es un regalo de Falle, también pueda Kratos seguir matando monstruos. Y también os digo que, si bien es cierto que tenemos estandarizados muy adentro que esto es un God of War, no tiraros para los bosses o los enemigos más poderosos a pecho descubierto porque somos Kratos. Aquí tenemos que pensar de que la jugabilidad ha dado un cambio y de que un combate con un troll grande nos puede llevar, y os hablo del modo difícil, entre unos 8-10 minutos si no os arriesgáis mucho, ¿vale? Obviamente también podemos poner que ese niño pues vaya tirándonos piedras de salud para nosotros ir mejorando, y conseguir que a la vez también nos tire piedras de iras, porque claro, la ira es eso que Kratos va a despertar en momentos puntuales del juego por historia y luego por ti mismo en la propia jugabilidad, donde el personaje básicamente no va a tener control. Todos esos años en los que Kratos ha intentado controlar esa ira se van a salir a la luz, y en ningún momento ningún enemigo va a parar tu ataque. Simplemente te vas a dedicar a pegar hostias como panes, a pegar saltos impresionantes de un dios, a pegar pisotones, y te va a durar dependiendo de lo que vayas mejorando esa barra. Obviamente es una barra como teníamos en los juegos anteriores para la vitalidad, para la magia y demás. Aquí pasa lo mismo, vamos consiguiendo una serie de cofres, vamos indagando un poquito, buscando por el escenario, y todo ello nos valdrá para mejorar al personaje. No quedará nada ahí en un jarrón roto el que vayas a investigar o vayas a hacer algo a un sitio donde no te pertenezca ir. Claro, al principio todo está muy mecanizado, todo está muy guiado, pero cuando llegas al lago de los Nueve Reinos, donde está, pues ya sabéis, el templo de Tyr, es aquí donde el juego te va a dar infinitas posibilidades, siempre teniendo un mapeado que iremos desbloqueando a medida que pasemos por él. Podemos ir a varios puntos para investigar, hacer misiones secundarias, y aquí podemos meter una parte de lo comúnmente llamado, y que a Luis no le gusta, Metroidvania, donde vamos a tener situaciones en las que vamos a llegar y vamos a encontrarnos con puertas que no puedes abrir porque en el momento de la historia no te los van a permitir, o vas a necesitar ciertos poderes. Pues voy a poner un ejemplo básicamente de los juegos anteriores. Llegabas a un sitio donde necesitabas la cabeza de Medusa para pasar, y como no la tenías, pues... Pero en los juegos anteriores era todo guionizado y tirar para adelante. Aquí es indagar, hacer secundarias, experimentar por ti mismo la sensación de lo que es el Midgar, lo grande que es. Y todo ello, ya os digo, no va a quedar en un jarro roto, porque todo lo que investiguéis de más, aunque no podáis abrir esos sitios o no podáis acceder a ciertas zonas por historia, vais a llevaros experiencia, y la experiencia os va a hacer bastante falta de cara a enfrentamientos muy random que tiene el juego, donde es verdad que el pico de dificultad se pone complicado. Y yo ciertamente os puedo decir que me dedicaba básicamente a investigar, a indagar, y cuando lo hacía un poco y yo creía que ya pues había descubierto ciertas partes del mapa a las que tenía acceso, me iba a la historia, la continuaba. Pero podéis básicamente disfrutar de la historia investigando un poco para ir cogiendo algo de nivel, pero no perderos mucho en cosas que no podéis abrir o cosas que no podéis a sitios donde no os podéis acceder, porque es cierto que os podéis pasar todo el juego, y una vez os paséis el juego, el mismo juego os va a dar para hacer todo lo que os queda. Os va a dejar hacer todo lo que os queda. Así que podéis enfocar este juego de dos maneras. O bien que se alargue la cosa experimentando por ti mismo y explorando, o ir al meollo de la cuestión y ya luego, siendo más fuerte y teniendo más objetos para abrirlo todo, encargarte de ello, ¿vale? También vamos a encontrar, aparte de las misiones secundarias, otras misiones que, según Cory Barlog, nos van a valer de cara al futuro de la saga. Y es que básicamente vamos a tener tres misiones en concreto, que no os voy a decir cuáles son, obviamente, que si no las hacemos, pues en los próximos cuatro juegos, que ya os adelanto que van a ser cuatro, y esto os lo confirmo yo porque fue así que se lo pregunté a Cory Barlog por Twitter y él lo afirmó, y estamos ante la primera parte de cuatro juegos ambientado en la mitología nórdica. Y el juego va a hacer un sabedata rollo juegos de Telltale, de The Walking Dead, que va a leer tu partida anterior y esas secundarias importantes. Si tú has hecho lo que tenías que hacer, a la hora de, supongamos, el Ragnarok, te van a valer. O a la hora de que pase el segundo juego, el tercer juego y pase en circunstancias, van a pasar esa serie de cosas que no esperábamos si no habíamos hecho lo otro, ¿no? Va a haber ahí unos cambios importantes y que por primera vez se profundiza en algo más allá de la saga Telltale, de los juegos de Quantum Dream. Entonces, pues mira, a ver cómo sale la cosa. Yo espero que bien y confío en Coril que lo hará estupendamente, y es algo que tenéis que tener también en cuenta a la hora de hacer el 100%. No os va a exigir mucho el juego. Yo me he sacado el platino y no tiene trofeos de haz tres volteretas, mata cuatro enemigos y de un hachazo en la cabeza. Y los trofeos que vas a conseguir, lo vas a conseguir por explorar, lo vas a conseguir por historia y por coleccionables. Coleccionables que obviamente también te van a valer de ayuda para subir armas, para subir mejoras y para coger y tener buenas armaduras que te pueden salvar en más de una ocasión de la quema. Ahora bien, diréis, amigo Dekar, cuando hablamos de God of War, obviamente el Quick Time Event es una parte fundamental. Y yo os comprendo, pero como os digo, son mecánicas que en su día sorprendieron, pero con el paso de la industria, esas cosas, esas mecánicas se van quedando arcaicas, gracias en parte a la potencia de los videojuegos que tenemos hoy día. Y es cierto que eran espectaculares los Quick Time Event. Un Quick Time Event es espectacular, pero a la hora de la acción, yo considero que ese Quick Time Event ralentiza esa acción y le quita el enfoque peliculero que tú le quieres meter a dicha escena. Por lo que aquí, en este nuevo God of War, se ha implementado de una manera distinta, donde tendremos que usar R1 y L1 o R2 y L2 en algunos casos, y todo irá más fluido. Y a la hora de despertar la ira de Kratos, tendremos que coger y pulsar simplemente los joysticks, y así destaparemos su ira. Todo va a ser fluido. No vais a tener un momento donde pulsar este botón y la cámara se te hace eso de pararse unos segunditos para que te dé tiempo a pulsar el botón, y si la jodes, se jode todo. No. Aquí todo está fluido y todo está implementado. De hecho, había situaciones en las que muchas veces yo me quedaba parado porque estaba esperando eso y simplemente me tenía que dedicar a golpear y a jugar yo mismo esas escenas que antes se hacían por Quick Time Event. Hombre, no hay Quick Time Events como tal, pero las contras, por ejemplo, cuando haces una contra a un enemigo, sí que se ralentiza un poco la acción. Sí que se ve como un parón en la cámara para que tú contragolpees. No es lo mismo, pero sí que hay parecido a la ira esta de Esparta, que pulsabas el R3 y el R3, que eso, se paraba un segundito. Eso, Luis, más bien es el tiempo brujo de Bayonetta llevado al parrying de God of War. Es un parry que atonta, claro. Es más que un Quick Time Event, es una forma de hacer parrying a un enemigo y que te dé esos dos segundos, obviamente, de ventaja, ya que has hecho ese parry bien, para atizarle con todo tu potencial. Potencial que os digo que vamos a tener diferente, porque vamos a tener en el R1 el ataque básico, el ataque normal, mientras que en el R2 vamos a tener el ataque potente, que tarda más en cargarse, pero que va a quitar más vida. Algunos enemigos no recularán para detrás y sus ataques van a ser certeros, por lo que vas a tener que pegar, rodar y hacer la de Dark Souls. Mucho dar vueltas por el suelo, mucha concreta ahí en el suelo y dar muchas vueltas para salvar ciertas situaciones. Y ya os digo, cuando os veáis un poco que no tenéis manera de afrontar eso, Tirad del niño, empezad a darle órdenes, porque si lo mejoráis bien, el niño se convierte en la mano derecha de Kratos, tal cual, gente. sea, podríamos decir que este God of War es el Dark Souls de los God of War. Tal cual, sí, y no pasaría nada. Tal cual, y no pasaría nada, porque como ya he dicho, tío, la gracia es que es lo que digo, cuando alguien crea unas bases tan estables y tan buenas, todo el mundo va a remar a donde va esa corriente. Así que básicamente es eso. Pero claro, cuando tú en ese juego crees que esa mecánica va a ser, bueno, esa tónica, más bien dicho, va a ser la tónica, valga la redundancia, del juego, es cuando el juego te da un cambio de guión y todo cambia. Obviamente no lo voy a decir, pero todo cambia. Y es cuando realmente estás ante un verdadero God of War. Sin Dark Souls y sin pollas, sino ante un verdadero God of War, gente. Es un momentazo épico y es un momentazo que la jugabilidad cambia para volverte de nuevo a enseñar a jugar de una manera distinta, más ágil, más fluida y que te puede dar muchísimas más posibilidades. Otro gran cambio en la saga Dark Souls, como os he dicho, es el mapeado y la investigación. Estamos ante un mundo, vamos a llamar mundo abierto, ¿vale? Vamos a llamarlo mundo abierto o así, muy entre comillas, donde vamos a permitir, donde nos va a permitir hacer bastantes cosas, como os he dicho, pero también vamos a tener en ese mundo que buscar los típicos cofres. No vale ir por el camino de la derecha y seguirlo hasta adelante. Vas a tener que coger esas bifurcaciones, buscar típicos cofres y buscar ciertas situaciones que te pueden cambiar el rumbo donde ibas para hacer otra serie de cosas que en ese momento van a ser a lo mejor imposibles, pero que más adelante podrás solventarlas. Una crítica que le metieron a God of War es que el tema voces, cuando la saga, digamos, hecha en Grecia, el salseo estaba con los enemigos. Pues en este God of War le criticaron que no había muchos enfrentamientos con grandes bosses. Y ya sabemos el porqué. Que los hay. Y muy épicos, ¿eh? Pero. Pero es verdad, para que para un juego de tantas horas así se queda un poco corto. Así es. Pero claro, cuando tienes a un troll que tiene el nivel de Hades, a una quimera que tiene el nivel de. Bueno, una quimera no. Pero a cualquier ser de la mitología nórdica, a un Draugul, a cualquier ser que te puedas encontrar, además te dice los niveles que tienen los enemigos mediante una barra. Puede estar en roja, que es accesible, puede estar en morada, que no le toques porque de una hostia te va a mandar a freír espárragos. Entonces, cuando tienes enemigos más tochos pertenecientes a esa mitología y a ese lore que tiene la mitología, sin ser el top de los enemigos de la mitología, que obviamente son los dioses, no vas a gastar en tu primera bala todo tu arsenal pudiéndotelo guardar para los siguientes tres juegos que van a venir. Quiero decir, claro, pero hay gente de car que se hace la historia, que se hace el modo, no hace secundarias por falta de tiempo, porque tiene muchos títulos o porque no quiere, y que le parece corto. O sea, tú tienes tus 20, 30, 40 horas con pocos enfrentamientos al final en una historia. Al final lo otro te lo meten, por muy que esté integrado en el producto final, en el juego, en la historia, en el lore, lo que quieras, al final la historia principal eran pocos enfrentamientos contra jefes, y eso la gente lleva razones, acostumbrados a matar y pasarte por la piedra a todos los putos dioses de la mitología greca en cada juego. Pues aquí no ha pasado. Que no puede querer siempre lo mismo, yo qué sé. No, pero claro, no. La base está en que pensad que esta es la presentación de lo grande y lo gordo. Lo grande y lo gordo en la mitología nórdica es el Ragnarok. Y ahí tiene que estar todo el mundo. Aquí se están ceñiendo muy bien a lo que es la mitología. Y si el Ragnarok dice que ahí va a estar Thor, Odín, el coño de su prima hermana, la tía abuela de más para abajo, pues no te puedes meter esos enfrentamientos en el primer juego y cargarte así todo ese lore que pretendes hacer. ¿Cómo lo han hecho? Implementándolo bastante bien con otros personajazos de la mitología nórdica, que a más de uno lo van a sorprender. Obviamente yo en la primera toma de contacto sabía quién eran, porque sé mucho de la mitología y nada más verlo sabía quién eran. Y me sorprendió muchísimo ver lo que han hecho. Y todo eso, pues claro, cuando ves el final del juego apoteósico y uno de los giros de guiones más drásticos que te vas a encontrar, es cuando comprendes todo tu viaje, todo lo que has hecho, hasta dónde has llegado y todo lo que tiene que venir. Has jugado el prólogo, es que al final has jugado un puto prólogo. Si van a ser cuatro juegos, has jugado un prólogo y se te acaba el juego y dices, me cago en su puta madre, hijo de la gran puta, quiero más, me cago en tus muertos. Eso es lo que le ha jodido a la peña, tío. Es que es un puto prólogo. Así es. Así es un puto prólogo a lo que tiene que pasar. Al 100% contigo, Luis. Y claro, que estuvimos cuatro días sin dormir jugando al juego como putos enfermos, que no teníamos dinero para comprarlo y lo cogimos en un game. Y es que es una puta locura. Dame más, más, más, más. Y llegas ahí y dices, ¡hijos de puta! Y no nos podemos quejar, porque como bien has dicho, estamos hablando del God of War más largo, y ya no me refiero a hacer secundarias ni demás, que te puede llevar, yo lo platiné en unas, no hay contador de tiempo, pero bueno, más o menos eché unas 65, 70 horas, más o menos, ¿vale? Pero lo que es la historia principal del juego te va a llevar de primera pasada, pues, tus 30 horitas, si no alguna más, dependiendo del nivel de dificultad en el que te lo pongas, ¿eh? Sí, sumamos, yo creo que si sumamos todos los God of War antiguos, joder, no tienen tanta duración que este juntos, ¿eh? Yo que tengo el platino en todos y uno de los trofeos de los antiguos era pasarte el juego en 4 horas, pues ya me dirás, sí. Ya ves. Claro. Sí, yo me acuerdo, el primer God of War me lo pasé en una tarde. Sí. Básicamente te lo puedes pasar, ya te digo, son 3 horas y pico, 4 horas lo que te puede durar para sacarte ese trofeo. En menos de 4 horas creo que era. El 1. El 2 te pedía menos de 5 horas y el 3 básicamente era eso, menos de 5 o 6 horitas. Un poquito más, pero poco más. Y gente, poco más os puedo decir de God of War, porque los cambios están básicamente ahí, donde os he dicho, en la jugabilidad, en la hora de controlar al personaje. El árbol de habilidades básicamente ha cambiado, pero viene a ser el mismo árbol de habilidades que podíamos tener en anteriores God of War, simplemente que aquí se ha implementado el tema mejorar armas, implementando runas y poderes, y también el tema de las armaduras, que aunque al principio os parezcan una tontería y que no, luego os vais a dar cuenta de que hay verdaderas armaduras tochas que os van a valer muchísimo. Y no solo porque su defensa sea férrea, sino que incluso contra los elementos van a ser poderosas. Entonces vas a tener que jugar un poco ahí con esos elementos, ¿vale? El tema invocaciones para el niño, vamos a tener varios. Vamos a tener varios animales que invocar. Y yo, si me permitís que os haga una recomendación, en el momento que tengáis a la ardilla, hija de puta, ponedla, porque esa ardilla os va a tirar piedras de vida, y mientras más la mejoréis, más piedras de vida os va a tirar, más piedras de ira, y eso os va a valer para salir de muchas situaciones. Y siempre también en las tiendas, comprad utensilios, comprad cositas para ir mejorando, porque vamos a encontrar polvo de estrella, vamos a encontrar ciertos elementos que nos van a pedir, pues, para tener un mango, pues, que sea de madera y electrizante, que nos permita dejar a los enemigos atontados. Vamos a tener un mango de fuego que nos permita hacer ataques poderosos de fuego. Y todo eso lo vais a tener que ir haciendo vosotros con las combinaciones que los dos hermanos gemelos, bueno, Thindril y Brock, os vayan pidiendo, ¿vale? Los enanos, que os lo iréis encontrando en ciertas partes. Eso es precioso, ¿eh? Cuando mejoras el arma, que ves cómo se va llenando lo que le ha hecho el herrero, o cambias un pomo, la forma del agarre, me parece espectacular. Sí, espectacular. Bien. Y es maravilloso porque ambos trabajan, uno la madera y otro el metal, y siempre tienen disputas con las mejoras que tú quieras hacerle al hacha, y eso son cosas que vamos a disfrutar muchísimo y que son cosas que a lo mejor te pierdes. Siempre que te dé la posibilidad de hablar con alguien, habla y gasta todas las conversaciones que tengas, porque vas a saber mucho más del lore de estos personajes y vas a indagar un poquito más en ellos, y es de agradecer, joder. Pues sí, bueno, yo quiero comentar dos cosas rápidamente. Quiero recalcar, pero muy recalcar, el trabajo de doblaje que tiene este juego en España. Me parece un doblaje espectacular. Las horas y horas y horas y horas que de diálogos que tiene, porque ya sabéis que hay un personaje que nos puede contar la Biblia de la mitología nórdica durante el juego, y me parece un doblaje espectacular, que sirve de nexo entre unas zonas y otras cuando vamos viajando en las batallas, los diálogos con tu hijo, Las escenas, me parece espectacular el doblaje a la altura de Uncharted 4 y de por ejemplo, Horizon. Se me olvida, Metal Gear Solid o el de la chica esta del mundo posapocalíptico. Horizon. ¿Cómo se llama? Horizon. Me parece espectacular el doblaje en España. O sea, tengo que darle un. Y el original. Y el original acá, es una pasada, ¿eh? Acá en México, en Latinoamérica, también el doblaje es muy bueno, ¿eh? ¿Lo han doblado a español mexicano allí? Bueno, latinoamericano o neutro, pero acá es diferente. En las opciones del juego te dice ahí en qué quieres jugarlo. Inglés, y si te pone ahí español de España o español latinoamericano. Pues es espectacular, es espectacular. Los actores, los gritos, la vida que le dan a los personajes, me parece de lo mejorcito del juego. Claro, Voz de Kratos en todos los idiomas, yo creo que mola en todos los idiomas, ¿no? Yo miré un video donde se escucha ahí la voz de Kratos en todos los idiomas, ¿no? Hasta el ruso. Yo ahí estoy en desacuerdo, En todas mola, bueno, a mí me moló en todas. Yo creo que la original ahí, y odio ponerme en esta tesitura, pero yo creo que ahí gana entero con respecto a las demás. El resto de doblaje está a la altura, incluso el de Kratos, pero. Joder, sí, pero que cumplen. El original tiene una voz más grave que los demás, que da miedo cada vez que habla. Claro, y todo esto del doblaje, gracias en parte a la captura de movimiento que a día de hoy se hacen en los videojuegos, básicamente te llevan a la perfección hecha videojuego en muchos aspectos. Porque estamos hablando de un videojuego que en todos sus apartados, y analizándolo objetivamente, en todos sus apartados, porque se hablaba del tema del downgrade y demás, el juego se ve de puta madre. En todos sus apartados este juego cumple con un sobresaliente, digamos que es el sumum de una generación, ¿no? Es lo que todos esperamos, que los juegos que tengan que venir, como mínimo, pues estén a la altura de este, ¿no? Es lo que todos esperamos. Hemos visto ya cosas como Horizon, hemos visto cosas tochas, y me refiero a consolas. Ya sabéis que las consolas, pues es más difícil ver algo poderosamente, gráficamente, que sea de tu atención, pero lo estamos viendo, y lo estamos viendo en PlayStation 4, que yo he jugado en PlayStation 4 normal, ¿eh? Que no estamos hablando de a lo mejor una Xbox One X que tiene un potencial superior. No, estamos hablando de que yo en mi PlayStation 4 normal, todo fetén. Y además, Luis, que has hecho referencia a lo que te va contando Mimir y todo, vamos, es impresionante, es una Biblia, como tú dices, que te va contando todas las cosas nórdicas para que mientras investigues estés entretenido, porque a mí me encantaba subirme a la canoa y que me contara cosas, porque te va metiendo en el lore en el juego de una manera brutal, hablándote, pues te voy a hablar de los hermanos tal, te voy a hablar de los gigantes tal. O cuando encuentras algo que te empieza a contar, oye, eso que has cogido o eso que has encontrado, tal y cual. Pues algo grandioso que ha hecho Cory Balrog, y era por su afán de hacer que este juego fuera tan peliculero y no tener tiempos de carga, que eso es brutísimo. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues, si bien sabe Luis, en un momento del juego nos van a permitir hacer el viaje, ya sabéis, el viaje rápido. Y ese viaje rápido nos va a llevar por las ramas del Yggdrasil. Es un sitio, una especie de limbo, que vamos a viajar por las ramas del Yggdrasil, y lo que va a hacer es que el juego, en ese viaje, lo que está haciendo es cargando, obviamente, a donde vayamos. Pero en todo momento tú estás en movimiento y Mimir te va contando una historia, y son a lo mejor 6, 7, 8 segundos, y Mimir te dice, oye, tal, tal, tal, y tú vas andando hasta llegar a una puerta que te va a dar acceso 30, a... 7, 8 segundos es poco. O 30 segundos, pero es una historia que te va contando Mimir y que tú no te das cuenta, pero que lo hace perfectamente para que, pues bueno, si tú vas a hacer un viaje rápido, no te ponga una pantalla de carga, sino que tú interactúes y además te cuente una historia Mimir, que es simplemente flipante, ¿no? Así que no tenés miedo en coger el viaje rápido, porque se pueden dar circunstancias muy guapas, ¿eh? Y muy tochas. Además, es un hijo de puta, porque muchas veces te empieza a tirar la pullita referente a tu hijo, es un guasón de cojones. Y además mola, porque hay veces que te bajas de la canoa y los tres en la canoa, entonces el niño le pregunta, oye, sígueme contando esto que me estabas contando, y el tío sigue contándolo. Sí. Eso ya pasaba en Uncharted 4, cuando ibas con Sullivan, con Nathan Drake, en el Jeep, en el mundo abierto, muy similar. Sí, y es, sí, es verdad. Y es la grandeza de esos pequeños detallitos que tenía Uncharted, como Coril, obviamente, siendo un estudio de Sony, los ha traído, y sabiendo que además es íntimo amigo de Neil Druckmann, que también, pues ya sabéis, se hizo The Last of Us y el propio Uncharted 4. Digamos que entre ellos se retroalimenta, se dan ideas, y si se pueden echar una mano, nunca está de más, ¿no? Y bueno, gente, no voy a hablar de la segunda. Quería contar una cosita más. Que la segunda cosa que quería comentaros es que a mí me ha faltado uno de los puntos negativos. Hay que buscarle algún punto negativo al juego porque es espectacular. Ha puesto el tope en muchas cosas. En una Play 4, no vamos a hablar nunca de una Xbox One a nivel gráfico y tal. Es que me ha parecido que a nivel sonoro los temas sí que están un poquito inferiores en este juego, en este prólogo, a los temas de God of War 2, God of War 3, esos temas tan míticos y tan épicos y tan espectaculares. Lo han intentado con algunos temas que se parecen un poquito a la típica música de la saga, pero creo que ahí les ha faltado un puntito. Vale, en ese aspecto sí que me ha cojeado un poquito el juego. Aquí estoy de acuerdo contigo, es cierto que tenemos 4 temas que son memorables, pero 4 de, vamos a poner, no sé cuánto contendrá, pero 4 de 20 a lo mejor, pues es cierto que los anteriores la música era como más, y esta está hoy súper orquestada, tal, cuando nos lo presentaron en L3 era flipante, pero en ese aspecto sí que flaquea referente a sus entregas anteriores. Pero que tenemos 3-4 temas que sí que se te van a quedar en la cabeza marcado, gente. Pero es que en los otros tenías una banda sonora de 20 temas espectaculares, todos. Es. Es y que te recuerdan perfectamente al juego, cuando estoy cruzando por las cadenas, yendo a la, desde los elefantes, cuando estoy luchando contra tal, cuando subo a tal sitio. Esto no logro recordar, yo no voy a lograr recordar un tema de God of War con respecto a los originales. Acordarme de un juego, de una escena, de una zona, no me va a pasar, no me ha pasado. Otra cosa, obviamente Kratos en los anteriores juegos saltaba. En este, obviamente, se ha tenido que quitar porque las exigencias del guión así lo necesitaban. Ahora puedes escalar en ciertos puntos, tampoco esto es Breath of the Wild, digamos que es algo como Horizon, ¿no? Que tienes ahí los sitios para escalar o Uncharted, y hay diferentes formas de afrontar un punto al que quieras ir, ¿no? Y de punto A al punto B vas a tener diferentes formas de afrontarla, y es algo que también tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Referente a los combos y a los ataques, y si os cabe, si tenéis ahí la menor duda de yo he hecho combos que me han dado hasta miedo. Y sobre todo, cuando mejoré el hacha, digamos, al top, conseguí un combo opcional que me da un poder que básicamente es lo más impresionante que me parece que yo he visto en un videojuego. Así que no deja de esas cositas. Y obviamente otra cosa que también mucha gente se ha quejado de que, bueno, es el Yggdrasil, es en la mitología nórdica, y estamos hablando de 9 reinos, pero que en este juego no viajamos a los 9 reinos. Y hago alusión a lo que dijo Luis. Esto es un prólogo y no te van a enseñar, pues, te van a enseñar toda la comida. Vamos a empezar por el primer plato, luego iremos al segundo. Putada, y, a ver, te quedas con unas ganas locas. Vas a ver muchos mundos. Muchos, bueno, reinos. No tantos. No ves tantos. Hay bastantes, ¿eh? Pero bueno, no todo es el Midgar. Y obviamente hay otros a los que no vas a poder acceder. Pero todo ello se andará, gente. Estamos hablando de que esta es la primera parte de 4 juegos. Así que. Y se hacen alusiones a muchas otras cosas. Así que nada. Recomendación desde ya. Yo os digo que para mí este God of War, y es, como os he dicho, a título personal, porque soy muy fanático de la saga, no solo entra en mi top de videojuegos de mi vida, sino que incluso me atrevería a meterlo en el top 5, pero obviamente porque soy muy fanático de ello. Si os gusta God of War, tenéis que probarlo, tenéis que tocarlo por vosotros mismos, y si os pasa como a Fraga, que se la atragantó y se le sigue atragantando y demás con el tema jugabilidad, yo te insisto, Fraga, en que continúes, que cuando le cojas la mecánica vas a ver el juego desde otro punto de vista diferente. Porque sé que es duro, porque yo lo he padecido y moría infinidad de veces, y que incluso dije, oye, me voy a cambiar la dificultad, que esto ya, joder, es que no avanzo. Pero hostia, me puse cabezón y lo he disfrutado como un cochino, tío. Esta era una de mis preguntas, porque sé que todos vosotros sabéis, empezasteis directamente el juego en modo difícil. Yo jugué con Carolina y, vale, no teníamos mucho tiempo y no queríamos que se convirtiese en un Dark Souls, que estuvieses todo el rato rodando en el suelo, huyendo como típico juego de rol europeo occidental, como maricones, para atrás ahí, como locos. Y sí que he oído a gente que la curva de dificultad es muy alta, te topas con una pared, que las batallas son muy, muy, muy largas y no sé si es que eso no está ajustado, todo lo que debiese estar ajustado. Yo no, sinceramente, no lo creo. O sea, creo que el difícil, no te voy a decir demasiado difícil, pero sí te exige eso, el aguantar mucho muerto al principio y yo qué sé, y se te puede hacer un poco frustrante porque la historia está guapa y como te lo va contando te puede cortar ese ritmo. Yo, por ejemplo, yo lo empecé en difícil y lo puse en normal. En algún momento me arrepentí, pero bueno, yo sinceramente el juego lo dejé de lado porque estaba cabreado con mi televisión. Digo, este juego no se merece esta televisión. Este juego se merece a que cuando me llegue una buena, el primer juego que pongo es este, porque no se merece esta televisión este juego, porque no lo estoy viendo bien. Yo me he puesto aquí un vídeo en el iPad y veo cómo se ve el juego en realidad, como lo estoy viendo yo, y me cabré, pero yo creo que el sistema de lucha, te lo pongan normal o te lo pongan difícil, es súper satisfactorio de principio, ¿eh? Aunque sea más hueso y después vaya ganando agilidad, solo por lo físico que es el combate, por lo bien que se sienten los golpes, porque en verdad, más que difícil, lo que te exige está muy atento todo el rato, no puedes ir a lo loco nunca, eso es lo único que te prohíbe el juego, pero si estás atento y estás rodando en los momentos adecuados y más o menos controlado donde está todo el mundo, se puede. Claro, entonces, pero el problema es que eso al final puede ser un muro o puede quitarte de hacer esas secundarias o de investigar esas opcionales, porque pasas a salirte tanto de la historia y vas a tardar tanto en hacer una pequeña misión opcional. Sí, yo por ejemplo, corres el riesgo de abandonar el juego, tío. Que la yo creo que es un juego que se puede poner en norma perfectamente. Sí, ahí, sí, yo os digo que... Que no se disfruta igual. Yo digo que lo podéis poner en normal, pero que lo que pasa es que en esto de los videojuegos nos han acostumbrado mal, y es por eso que la saga Dark Souls dio ese cambio, ese giro ahí, ese giro de tuerca. Nosotros vemos a un bicho grande y feo y vamos a por él a darle de hostias y a pecho descubierto. A pecho descubierto ahí sin mirar nada. Y este juego, tanto este como Soul y demás, lo que te exige es paciencia, porque es la sabia, es lo más sabio que hay, la paciencia. Claro, tío, es lo que te digo, de que lo que te exige está atento, pero exacto. Poder se puede. Lo que no puede ir a lo loco. Saber que ese enemigo tiene un patrón, saber que te va a dar de hostias, que en cierto modo te va a cambiar un poco ese patrón y no te va a hacer el mismo ataque, y te exige su inteligencia. Aquí tenemos al niño, que lo podemos utilizar para que llame la atención de dicho ser, y que capte su atención y que te dé la espalda, que distraerlo. Y la verdad es que en ese punto simplemente lo que te exige es paciencia y saber que, bueno, pues un combate que con el anterior Kratos te lo ventilabas a lo mejor en 5 minutos, que verá, era muy espectacular y era muy guapo, pero de cara a ser algo así más real y más top, pues a mí me chocaba, porque yo lo veía como muy sobrado, ¿no? Yo decía, hostia, que es... Te estás enfrentando a Poseidón, tío, que es Poseidón, que no es un masilla, y vas aquí sobradísimo. No, ahora no. Ahora estamos hablando de que los dioses nórdicos, los dioses y Kratos tienen ese mismo nivel, de que uno de los trolls te puede poner las condiciones muy difícil, y la verdad es que es algo grandioso. Y no solo eso, sino otros enemigos míticos de la mitología nórdica que van a ser enfrentamientos legendarios. Y que Kratos desconocía. Kratos decía, bueno, yo he matado a Zeus, que era lo más poderoso que había, que venga quien quiera, ¿no? Pues no, amigo, no era lo más poderoso que había Zeus. Hay otras cosas, otros mundos y otros dioses que son más hijos de puta. Y nada, básicamente es eso, gente. Os he hablado ya de todo un poquito y tampoco hace falta decir mucho más. God of War, básicamente, cambia en la jugabilidad, es un giro de 180 grados para los que estábamos acostumbrados, y no digo 360 grados porque no es 360 grados, es 180, porque luego vais a tener mucha chicha. Y mi recomendación es que es eso, tened paciencia, disfrutadlo. Si de verdad veis que es, coño, se os hace duro en difícil, a tirar es normal, que no pasa tampoco nada, que es normal, ya tiene una dificultad jodida. Así que yo os insto a ello, a que le deis la paciencia y que lo disfrutéis, porque es una verdadera gozada y que promete que lo que se viene va a ser muy grande, y sobre todo bajo la mano de quien se nos viene, gente. Millán. Dime, Omar. Oye, una pregunta. ¿Tú crees que tengamos el segundo juego de God of War en esta generación? Es una pregunta difícil, Omar, porque... Yo digo que no, ¿eh? Yo creo que PlayStation 5, vamos a llamarla así, ¿no? Porque estamos hablando de un exclusivo de Sony. PlayStation 5 será presentada a finales de 2019 y saldrá en marzo de 2020, más o menos. Es un poco yo la cábala que me hago. Es difícil. Es cierto que la mecánica lo tienen ya mucho hecho, tienen mucho construido. Podríamos ver uno intergeneracional. Podríamos verlo, ¿eh? Porque también Coril dijo que tampoco quiere alargar una barbaridad, porque él considera que ya ha alcanzado un clímax que está en los estándares de calidad en los que él quería llegar, y que tampoco le pide mucho más a un juego con la tecnología actual. Por lo que podríamos tener uno intergeneracional seguro. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todas las PlayStation y prácticamente todas las consolas importantes y que han tenido éxito han tenido un juego, el juego insignia de final de su vida, como pasó en la anterior, sí, con The Last of Us. Y yo creo que God of War 2 va a ser Play 4 y que no va a ser intergeneracional. Luego seguramente saquen un remaster o lo que quieras, pero God of War 2, o sea, God of War 5 o 7 o lo que sea, va a salir al final de la vida de PlayStation 4, hombre, dentro de 2 años o de lo que sea. Hombre, yo me baso, Luis, en que en todas las generaciones hemos tenido 2 God of War. PlayStation tuvimos en la 2, tuvimos el 1 y el 2. En PSP tuvimos Ghost of Sparta y Chains of Olympus. En PlayStation 3 tuvimos el 3 y Ascension. Y en esta, lo que pasa es que el cambio, claro, en esta el cambio ha sido tan... God of War en esta generación ya tenía que haber salido a los 2 años de estar PlayStation 4 en el mercado, pero el cambio ha sido tan grande que esto ha tenido que alargarse. De hecho, siempre se oían rumores de que va a venir God of War, pero no se presentaban en E3, pues bueno, a lo mejor no tenían todo preparado y todo, pero a lo mejor podríamos tener el segundo intergeneracional. Habría que verlo. A mí, salga en el 5, salga en la 4, me quedo con las palabras de Coril, que dijo que no quería tampoco llevar esto al extremo y que fueran 20 años para los 4 juegos, que su intención en ningún momento es esa, y que Santa Mónica ya ha probado hacer otros juegos y ha fracasado. ¿Os acordáis de ese juego que era como pintado con boli, con lápiz, y al final eso dijeron, esto qué coño es, la gente se le echó en lo alto? Al final Santa Mónica se va a centrar en God of War y han encontrado este cambio, este camino que los ha rehabilitado, le ha dado más vida. Y la verdad es que pueden tener ahí algo, ¿eh? Y tienen el motor ya hecho, tienen las físicas, tienen partes de los mundos construidos, los personajes, y piensa, enemigos. Luis, o sea, este juego sale en menos de los 3 años que dura en aparecer el Ragnarok. Este juego lo tenemos aquí en 2 años, ha sido un éxito. Yo es que lo estoy seguro, ha sido tal éxito. O sea, Sony no se esperaba este éxito, sabía que iba a ser un éxito, pero tanto. Ha vendido una jodida barbaridad, que ya sabemos cómo son estos juegos, que pues bueno, no suelen vender mucho, pero God of War ha tenido un éxito cojonudo dentro de lo que es lo que se le exige a estos juegos, ¿no? 5 millones, creo, pero posiblemente haya duplicado lo que ellos esperaban. 5 millones, cinco millones, como hizo Mar. Cinco millones. Eso se traduce al final, Omar y Dekar, en meter más pasta al equipo y más gente para que ese juego esté acabado antes. Claro, y piensa, Luis, que obviamente un PlayStation 4, de aquí a que cierre su mercado, va a tener un parque de consolas de cuánto. ¿Podría superar la barrera de los 100 millones? Podría. Sí. Entonces, sí, lo veo. Puedes lanzar 18 millones, fácil. Claro, puedes lanzar un God of War en tu plataforma de 100 millones de consolas vendidas para que venda bien otra vez, y a la vez dar un título intergeneracional para los que se pasen a PlayStation 5 y quieran pues empezar con un juego gordo, como hizo Nintendo con Zelda Breath of the Wild, como ya hemos visto con The Last of Us y con muchos juegos en general que ha pasado esto, ¿vale? Así que bueno, lo sabremos pronto. Lo sabemos pronto porque, aunque creáis que no, el señor Coril es de los que contesta en Twitter, tío. Como se suele decir, es un tío muy campechano. Es un tío muy... Y si le dices algo o le das las gracias por el juego, no te va a faltar su like o te va a contestar si le haces una pregunta y demás. Es un tío que es bastante activo, vaya. Y nada, gente. Chapamos aquí este análisis de God of War y nos vamos a otras cositas que hay mandanga de la buena. Venga, al turrón. Y bueno, os comentábamos de que teníamos un debate al cante, ahí al canto. Igor, ¿se te ocurrió decir, oye, ¿por qué no hablamos de esto? Y dijimos todos ahí a Mele, pues sí, porque es interesante cuanto menos y nos toca, como nos toca a todos de cerca, pues coño, ¿por qué no? Pero bueno, para poner un poquito a la gente ahí en situación de qué vamos a hablar, ¿por qué no os explicamos un poquito? ¿Está Igor por ahí? Espera, sí. Aquí estamos. Perdona. Nada, no te preocupes. Venga, Igor, ¿qué? Que decía que se te ocurrió esta tarde ahí un temita de debate y dijimos, hostia, ¿por qué no, coño? Nos tiramos todos al cuello y dijimos, venga, votamos que sí, nos toca todo de muy cerca y ha sido algo que, coño, pues no estaría mal debatir un poquito. Sí, bueno, os comento, resumiendo, hay una denuncia por parte de Nintendo en el mes de julio, a concretamente a dos páginas web que se llaman Los Rooms y Los Reto. Se supone que les denuncian por, según palabras de Nintendo, dice: este sitio web recibe por sí mismo 17 millones de visitas mensuales, que dichos visitantes se ven atraídos a la página por la reconocida disponibilidad de copias de videojuegos de Nintendo sin autorizar y otra propiedad intelectual de gran valor. Bueno, pues Nintendo les ha denunciado y a raíz de eso, pues una de las páginas, Los Rooms, ha quitado todas las rooms de Nintendo, sigue funcionando, pero por ejemplo Los Retro ha cerrado definitivamente. Aún así, Nintendo le sigue pidiendo a estas páginas por copyright, les pide $150,000 por título publicado y hasta $2 millones de dólares por derechos de imagen. Dice, además de la entrega de la propiedad de las páginas y de las fuentes que se encuentran situadas en las rooms. No sé hasta qué punto tendrá recorrido eso, pero Nintendo ha ido a por ellos. No sé vosotros qué opináis. Pues mira, este es un tema muy, muy ambiguo. Se puede, porque, claro, lo empezamos mirando desde la perspectiva de que estamos ante lo que nosotros consideramos bibliotecas de una historia basada en el mundo de los videojuegos, de rooms que se podían perder, o algunas incluso que se han perdido y nunca las han llegado a tener, ni los propios desarrolladores, ni nada. Y estas páginas, pues, han recapitulado ahí, pues, digamos, todos esos emuladores, todas esas rooms, todo ello, para uso y disfrute de terceras personas. Hasta aquí, bien. Decimos, muchas de ellas ya han sido amortizadas. Juegos que ya han sido amortizados, otros juegos que incluso ya sudan de ellos. Aquí lo que yo creo que ha pasado es que en muchas páginas de esa, porque claro, tú esto lo puedes hacer por amor al arte y decir, no, yo no quiero que este legado se pierda, lo colocamos aquí y todo el mundo pueda tener acceso a él, porque bueno, fulanito no se puede comprar cierta máquina o no se puede comprar algo retro con los precios de hoy día, y de esta manera lo tienes a la mano. Por eso digo que es ambiguo, porque tú lo haces por amor al arte, pero en el momento que dentro de esas páginas entran anuncios y temas que te dan dinero al señor que lleve la página o al grupo de personas que la lleve, ya está entrando dinero de por medio. Hasta ahora nunca habíamos tenido problemas serios, pero yo creo que aquí lo que ha hecho Nintendo ha sido amedrentar con unas cifras cuantiosas y que echan para atrás al más pintado, y eso ha causado una cadena de cierres que incluso hemos visto reflejada en Emu Paradise, una de las más conocidas. Algunas de ellas han quitado los juegos de Nintendo, pero claro, aquí el problema viene en que Nintendo tiene a la vuelta de la esquina el online. Recordamos que eran 20 euros anuales y que te regalaban juegos del catálogo de Super Nintendo. Entonces, claro, ya esas páginas de rooms a ellos no les conviene tenerlas ahí, porque esos juegos dejarán de tener a lo mejor la validez para que tú pagues 20 euros por un online, ¿no? Es como el escudo que tenían esta gente, pues me lo están tirando abajo. Luego tampoco veo bien por parte de Nintendo que por un Super Mario World te cobren 7 euros, por un A Link to the Past cobren unos 7 euros, 8 euros, y tú dices, oye, hazlo, ponlo, pero a un precio razonable. Vamos a ver, que tú ya has amortizado dinero, que ese juego ya a ti no te va a dar mucho más beneficios de los que te dio en su día. No me quieras vender tampoco tú la perra gorda. Digo el tema de la ambigüedad porque ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Si nos ceñimos a lo que es tema judicial, la razón siempre la va a tener Nintendo, ¿vale? Aquí la razón siempre la va a tener Nintendo y las páginas estas lo saben y por eso van cerrando, ¿no? Pero claro, nos ceñimos un poco al tema emocional y el tema de conservar un legado, que incluso ya os he dicho que muchas compañías pasan de ese legado, pues hostia, esto no está mal, y tener eso al alcance de las manos de todos cuando se han amortizado, porque yo comprendo que es verdad que hay ciertas páginas que tienen emuladores de Nintendo GameCube tienen pues juegos de GameCube, de Wii, y son sistemas que no son tan antiguos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Switch el día de mañana te puede sacar una tienda virtual con juegos de GameCube y, claro, al estar eso ahí, ya no tiene la validez o la importancia. Incluso PlayStation 4 a día de hoy te está sacando juegos de PlayStation 2 en su store. E incluso Xbox te saca cositas de la primera Xbox, ¿no? Ahora con el tema de recompatibilidad y todo. Entonces, también hay un límite y una franja en la que tampoco se deberían de pasar estas webs, ¿no? Es decir, hostia, pues lo que aún les da dinero y les puede ser rentable, vamos a intentar respetarlo, pero todo lo demás que es para detrás, vamos a intentar conservarlo. Por eso es una cosa tan antigua, y aquí no podemos decir, porque aquí el que esté libre de pecado que tire la primera mano, todos en menor o mayor medida hemos pirateado y no nos vale ir de morales por la vida, porque quien más o quien menos tiene una Raspberry cargada de emuladores o una portátil o lo que sea, aunque pillemos y compremos muchísimos juegos y estemos en contra de la piratería actual, pero es cierto que ese legado, bajo mi punto de vista, creo que deberían de llegar a un punto en el que se debería conservar. Ya no sé vosotros lo que pensáis. Sinceramente, yo creo que tú has dado la clave. O sea, si es para mantener el legado y es por amor al arte, vería fatal, ¿no?, que denuncien a cualquiera. Y creo que ese legado se tiene que guardar, y que es lo que tú dices, son juegos ya de mucho tiempo, la rentabilidad del mundo, y es casi una cuestión de obra. Pero claro, si se lucran de ellos y sacan negocio de ellos, pues ahí Nintendo tiene todo el derecho del mundo a decir, mira, perdona, pero que este es mi producto. Entonces, no estaría... Creo que tú dices, no tendría nada que ganar, y por eso todas las webs la han ido borrando, pero sinceramente las que no saquen dinero de ella o solo lo justo para mantenerse, para hacer por eso, por amor al arte, y conservarse, pero claro. Y la otra cuestión es que después ya te cuesta ponerse a su favor de las compañías, porque después te clavan lo que tú dices, 7 euros. Pues Mario Ball, que lo tienes en todos lados, ¿no? Un cambio de Sevilla, concretamente dos hermanas lo compré otra vez. Pero no hay derecho, en el fondo. Si ellos lo vendieran a 3 euros, los juegos tan antiguos, te pusieran en Mario 64 a 5 euros, te dieran la oportunidad de decir, joder, vale que te lo estoy cobrando, no deja de ser algo que se ha creado en mi compañía y tú lo quieres en este sistema, pero algo lógico. Y no las clavadas que te suelen intentar, pero si te pegan esa clavada, después no te extrañe que haya gente que pirate la 3DS, que se piratea con dos palillos y juega todos los juegos, porque no va a estar gastándose, no se va a gastar 100 pavos en 6 juegos de la Super Nintendo. Claro, y es que, tío, es que claro, sorprende de que sea justo ahora que ellos van a sacar ese online de pago y que lo van a regalar los juegos. Entonces están haciendo pues una matanza de brujas. Y a ver, yo lo veo desde el punto de que a lo mejor hay a chavales que nos escuchan a nosotros y a otros podcast compañeros, y a lo mejor te oyen hablar y te dicen, bueno, están hablando de un tal Castlevania, ¿sabes? O de un tal Super Mario World, o de un tal de esto, de... quiero conocer eso. Pero claro, eso no está al alcance de su mano. Debería de existir esa forma, esa manera de que él pueda tener acceso a eso sin tener que soltar dinero por algo que ya caducó, bajo mi punto de vista. Y os digo que estoy yendo muy... Claro, que ya es un bien cultural. Ya sí, no es exacto. Estoy yendo muy por la línea para que me entendáis y balanceándome, porque, claro, está esa línea de ahí separando el bien y el mal. Pero considero que, claro, o sea, mejor ciertos chavales o ciertas personas que se han incorporado ahora a este mundillo y quieren saber un poquito de historia y conocer un poquito de catálogo antiguo, no tendrían una manera lógica de entrar ahí, porque el mercado retro tiene precios que muchas veces nos asustamos cuando vemos 150 euros. Estamos hablando de que hay juegos que valen 1000 pavos o juegos que valen muchísimo más. Y no habría manera de jugar a eso de no ser por estas páginas que hacen esto. Es cierto que en el tema de si metes anuncios ya te están lucrando, tal, tal, vale, a lo mejor están ganando algo también de dinero, podrían quitar esos anuncios, podrían, ellos han, algunas han optado por quitar los juegos de Nintendo, pero no sé, tampoco las demás compañías han ido tan a de huello, ¿no? Sabemos cómo es Nintendo, tío, porque es que Nintendo parece que le gusta estas movidas. En YouTube, por ejemplo, como pongas, vamos, 2 segundos de cualquier cosa de Nintendo, ya te están pidiendo derechos de autor y te han jodido un vídeo. Y esto tiene que saberlo Luis más que todos nosotros, que es youtuber profesional. Así que fijaos cómo está la cosa. Y no es nada nuevo lo de Nintendo, lo de demandar, porque acordaros el tema de los blockbusters, cuando denunció en las Cortes de Estados Unidos, que ya lo había ganado en Japón previamente, denunció en las Cortes de Estados Unidos a Blockbuster por alquilar sus juegos. Decía que se estaba lucrando por esos juegos que había comprado a la propia Nintendo. En Estados Unidos no ganó, pero al final luego volvió y le acabó denunciando por, dices, bueno, pues mi juego lo alquilas y tal, le acabó denunciando por los librillos de instrucciones que, como los fotocopiaba Blockbuster, dijo que estaba haciendo copias de una propiedad, o sea, de un copyright del este. Al final quedó en nada porque Blockbuster cogió y hacía sus propios libros de instrucciones básicos y demás. O sea que por eso os digo que lo de Nintendo no es absolutamente nada nuevo, que estamos hablando del año 87. Y es que también es verdad, tío, que en YouTube ha habido cierta gente que tiene canales que se han dedicado a ir por ahí enseñando pues aparatejos para piratear Nintendo Switch y demás y mostrarlo al público como si eso fuera, yo qué sé, el santo grial o algo de eso, que es para coger y darle con una alpargata ahí empapada en mierda en la boca y decirle, tío, si lo vas a hacer, hazlo para ti, pero no te hagas un puto vídeo, además, que tienes, teniendo seguidores como tienes, diciendo cómo se piratea, de qué manera se piratea y dónde se compra dicho aparatejo, haciendo ahí publicidad gratuita de todo. Te estás lucrando, tío, no me quieras vender la moto aunque te lo compras todo, pero que quieres tener copias de seguridad. No, amigo, hazlo para ti, no lo muestres en vídeo, porque es normal que ya, claro, con lo que ha sufrido Nintendo, la piratería en sus portátiles, sobre todo DS y 3DS, si ahora Switch te la ventilas, están ante un problema gordo y Nintendo puede perder mucha pasta, porque Switch está vendiendo bien, está empezando a subir como la espuma, y meterle ahora un pirateo a la máquina y venderlo a los cuatro vientos es para meterte de lleno ahí sí que yo le doy la razón a Nintendo. El tema de las ROM y demás, yo os digo, es una línea bastante fina por la que hay que andar con cuidado, sabiendo siempre que la razón la tiene Nintendo, pero intentando respetar el bien cultural. Exacto. No sé, Luis, ¿estás por ahí? ¿Tenemos a Luisito? No, Luis ha tenido que marchar. Luis ya se fue. Ah, sí, vale, vale. Pues Omar, ¿tú qué te parece a ti? Te parecen los juegos del hambre, ¿eh? Aquí van cayendo nada más que... A ver quién aguanta hasta el final, ¿no? Claro. Yo lo veo un tema muy... que dan para mucho, ¿no? Pero yo siento que... pues es Nintendo, ya sabemos cómo es Nintendo con estos temas, ¿no? Yo, o sea, no quiere que le toquen lo suyo, aunque sea el juego más viejo de la historia. Y Nintendo dice, no, eso es mío, y si tú vas a lucrarte con eso, no me parece. Aunque por muy bueno que sea, inclusive recuerdo el caso de AM2A, o el remake este que hicieron de Metroid 2, que estaba muy chulo y todo, pero que Nintendo dijo, no, esto no lo quiero, entonces estás infringiendo, ¿qué?, mis derechos de creador, algo así. Sí, derechos de autor, y, traductor y no sé qué, y no, y Nintendo dijo, no, esto no lo vas a vender, no lo vas a distribuir ni nada, y poco tiempo después llegó Nintendo y sacó el Metroid Prime, no, Metroid 2 Return of Samus. Entonces ya sabemos que Nintendo, ya sabemos cómo es, como dices tú, lo de YouTube también, son muy delicados, pones algo de YouTube en Nintendo y Nintendo ya te está poniendo ahí un strike. Entonces pues no, y aparte de esto, la gente dice que esto te da estas webs, ¿no?, estas webs que están poniendo rooms de juegos de Nintendo viejos, pues como dicen, ¿no?, son juegos ya viejos y que unos lo hacen que por conservación, pero ¿ustedes creen que Nintendo no esté conservando bien la room de Ice Climbers, la room de Super Mario? Las tiene ahí en la bóveda secreta. O sea, por conservación, Nintendo tiene todo su historia guardada en los cuarteles generales. O sea, no. Sí, pero eso eso me vale a mí. Pero por también, conservación no me vale. Pero también, Omar, compañías como Atari, sobre todo con el crack que hubo, que se fue cuando quebraron. Perdieron muchas room, sobre todo porque es cierto que ese crack también al mundo del videojuego le afectó, porque Atari no tenía filtro. Atari era mierda para parar un tren. Atari es como el Play Store de un teléfono Android. Ahí entra todo, ahí entraba todo, y en ese momento la gente pues compraba el juego por una pasta y terminaba devolviéndolo porque era puta mierda. Recordemos el caso de ET y cosas de estas, que es como el más famosete, y ha habido juegos que se perdían. Sin embargo, estos tíos se han currado, se han trabajado el conservar ese legado, o juegos, o por ejemplo consolas como Engage, sabéis, esta portátil de Nokia, que a lo mejor tiene un catálogo a lo mejor no muy suculento, pero ese catálogo incluso se puede perder en la historia, y las propias compañías que hacían esos juegos ya pasan de tenerlos, y es una manera de conservarlo. No sé, lo veo ahí como eso, como una biblioteca de Alejandría donde está todo. Si bien es cierto que, pues bueno, dentro de la legalidad no sería del todo legal, pero también tenemos que mirar por la parte del arte. Tanto que nos llenamos la boca diciendo que este mundillo es arte, pues hostias, el arte hay que conservarlo, ¿no? Y hay que abrirlo a todo el mundo cuando ese arte ya te ha dado los beneficios que te tenía que dar. Pero aquí hay que diferenciar dos cosas claras, y es que es muy diferente cuando el propietario de ese software está vivo o está en activo, como Nintendo, claro, o si el propietario de ese software ha desaparecido, ha muerto, ha desaparecido, pues vale, pues puedes almacenarlo, tenerlo ahí, compartirlo. Pero si el propietario de eso sigue vivo, sigue en activo, incluso le sigue sacando beneficios a ese software vendiéndolo en su tienda virtual. Eso es ilegal totalmente. Es que lleva toda la razón. Claro. Es que no. Pero es que la Super Nintendo Mini ha sido la consola más vendida en Estados Unidos durante un mes, ¿no? Sabía un mes que ha vendido más que la Play 4. Así es. Más que la Play, más que la Switch. Yo creo que esa es la gran diferencia, es esa. Es que si el propio, lo vende. Si el y ya no es que lo venda, sino que el propietario sigue en activo. Nintendo es una empresa que existe a día de hoy. Pero ahí, Quique, está la doble moralidad a la que yo me refiero. Teniendo todas las posibilidades que tenemos para coger y emular todos los juegos de la Super Nintendo Mini, sin embargo, se ha convertido en la consola más vendida porque, pues bueno, es una cosita muy cuca, muy bonita, de Nintendo, con unas ROM metidas. Ha vendido a expuertas, pero también tienes acceso a ellas de otras maneras, en una Raspberry, en una PSP, en 20.000 sitios. Eso no quita que se hayan hartado de vender. Bien es cierto que si a lo mejor, en vez de vender 200 millones, han vendido a lo mejor 100 millones y podrían haber vendido más. Pero no sé, tío, es muy difícil, porque también luego hay gente que dice, no, es que una piratería le viene bien a la consola porque piratea. Acordaros de Play 1, que se vendieron a... No, amigos, ahí hubo pérdidas muy grandes, incluso el caso de Dreamcast prácticamente, es cierto que Sega la mató, pero a Dreamcast la piratería, que eso se pirateaba con dos palillos, a Dreamcast la piratería la hizo polvo básicamente. Sí. Entonces, por eso, yo creo que la clave está ahí, tío, que lo que ha dicho Quique, como siempre cuando habla Superpan. Si la consola está muerta, si la compañía ya no está, pues ahí está la labor de conservación. Si la compañía existe, dirá, bueno, pero ¿conservar qué? Aquí lo tengo yo, que ya lo ha dicho Mar, en mi archivo secreto, en mi cueva, debajo de esto subatómico. Tengo todos los juegos guardados porque los vas a publicar tú y vas a ganar dinero en tu página web. También estaría bien que la propia Nintendo, a día de hoy, con un Blu-ray que tenemos como formato estándar, donde entran pues todo el catálogo de NES, todo el catálogo de Super Nintendo y parte del de Nintendo 64, pues que te digan, oye, que vamos a sacar recopilatorios En plan, ya los hay de Atari. Hay recopilatorios en la actual generación de Atari. Y pero que no te hagan un recopilatorio de 10, sino que te hagan recopilatorios tochos. Pero claro, ahí entran en disputa con terceras compañías. Ya tienen que hablar con Konami y Capcom, que eran las dos abanderadas de aquella época. Entonces, claro, está la cosa chunga, ¿no? Pero no sé, sería un mirar una... Mirar una vía de escape fácil, porque a fin de cuentas el tema de la prohibición y de cerrar, donde cierras una van a salir dos. Pero es cierto que Nintendo, pidiendo tal cantidad de dinero, lo que ha hecho ha sido achantar y amedrentar a todo el que lo hace, y por eso se está dando se está dando ese cierre masivo, porque la gente está diciendo que joden la vida, que me hunden en la mierda como esto, y tiene todas las de ganar, así que eso es lo que tú dices, eso, donde cierra una abren dos, y si claro, pero eso ahora, caga, pero sí, eso caga, Sally, pero caga porque a lo mejor lo pueden detectar a la persona física que ha creado esa página, pero ese tío la cierra y ahora va a crear una en Nueva Zelanda de forma que no le puedan rastrear, claro, quién es la persona física, y punto, pelota, y ya está. Sí, Kike, tienes razón, pero recuerda lo que pide también Nintendo, que es el dominio de las páginas y las fuentes donde se encuentran situadas las ROMs. Eso quiere decir que si abres otra página en Nueva Zelanda, no sé qué, tú le tienes que dar las fuentes de donde salen esas ROMs. ¿Me explico? Pero que sí, Igor, pero que las leyes en los países no son todas en todos los países iguales, y a lo mejor como ganan juicio en Japón, en Estados Unidos no lo gana, a lo mejor en Nueva Guinea tampoco lo gana, o es que sí, eso sí, eso es verdad. Pues yo creo que Nintendo tiene que hacer esto, no puede quedarse tampoco de manos cruzadas, tiene que amedrentar, porque si no se la comen. Yo diría que tiene que ser así. Además, creo que estos hombres están subiendo runs, no solo de juegos viejos, o sea, también escuché una noticia que dicen que inclusive están metiendo runs de juegos relativamente nuevos, ¿no? Como el Bayonetta 2 de Switch o el Zelda Breath of the Wild. Entonces, esos juegos no son viejos precisamente, todavía Nintendo está sacando dinero actualmente. Entonces, esta gente también se quiere pasar de viva, que quiere lucrarse con eso, pues no. Sí, qué grande. Bueno, aquí de toda forma, de viva. Que pasarse de listos, ¿no? Sí. Una palabra que usamos acá, ¿no? Pasarse de vivos, ¿no? Sí, que sí. Habrá muchas páginas que ni siquiera se lucren, que lo ponen ahí para compartirlo, ver, y claro. Ya está. Sí. Pero sí, pero en todas hay anuncios. Pero eso es una venta menos para Nintendo. O sea, si alguien va y agarra una run gratis de. Sí, si alguien va a llegar a gratis algo de ahí, es una venta menos para Nintendo. O sea, desgraciadamente Nintendo se tiene que defender a con uñas y dientes, aunque a la gente no le parezca. Claro, es que es eso, tío. Ahí está el tema de debate, gente. Nosotros os lo hemos planteado. Y yo os pediría que, bueno, que qué opináis vosotros sobre todo esto, que nos lo dejaráis ahí en el cajón de comentarios de iVoox y de iTunes, que sabéis que son las plataformas donde nos movemos. Estamos también en Archive.org, pero os pedimos los comentarios sobre todo en estas dos plataformas, y a ver qué os parece a vosotros, porque ya os hemos dicho que es un tema muy muy random de tocar, porque aquí eres un sonambulista y en cualquier momento puedes pegar un 3P para un lado o para otro, y en un sitio habría mucha mierda y en el otro también, pero siempre, ya os digo, bajo la legalidad, y la legalidad dice que Nintendo tiene la razón. Y eso es lo que hay, gente. Damos por cerrado el debate y nos vamos a las despedidas, gente. Vámonos. Pues bueno, podcast número 5 de la sexta temporada finiquitado. Hemos tenido mucho, muchísimo amor. hemos tenido que hacer magia y grabar una cosita sobre otra y empezar por una cosa y por otra porque no coincidíamos todos. Tenemos que estar aquí sentado para ir poquito hablando de todo lo que os hemos ido comentando hoy, pero al final ha quedado, como siempre, un programita ameno, un programita amplio y un programita para que lo disfrutéis en veranito, ahora que pega, yendo al curro, corriendo un poquito, yendo a la playita. Y sobre todo que opinéis con nosotros y echaros unas risitas, que es lo que cuenta. Y a ver también eso, vuestro punto de vista con temas tan, tan importantes como este. Antes de pasar a las despedidas, me voy a ir al último programa que grabamos. Ya sabéis, el maravilloso E3, donde tuvimos varios comentarios y os voy a pasar a leer. Nuestro amigo Quique, Leo Amocafre, Amocafre, nos dice: vaya programón el de los maduritos resacosos. Me encanta el buen rollo que destiláis, así entre comillas, ¿eh? ¡Badum! Dice: y lo bien que lo lleváis entre vosotros. Seguid muchos años más así, panda de puretas. Millán, vaya centaco gaditano que te sale cuando no estás con el micro en la boca cual verga jugosa. Y es verdad, es así. Es así. Seguimos con el amigo Enur, que nos dice: hostia puta, 6 horacas. Continuamos con el señor Chopi, que nos dice: me lo llevaré al curro para escucharlo y diré: voy a escuchar un solo podcast mientras curro. Y alguien me dirá: pues sí que curras poco, que solo te da tiempo a escuchar un podcast. Y yo diré: no, amigo, ¿no conoces a los del Reino de Neverland? ¿Más de 6 horas de podcast? Se os va la puta cabeza, pero mola. Continuamos, aquí hay uno que no voy a leerlo. Aquí hay uno que no voy a leerlo, que nos pone de cuñados. Pero le contestamos aquí y le decimos que nos comiera todo el donut. Léelo, hombre. A ver, vamos, lo vamos. No tenemos a leer a Fraga para defendernos ahora. Sí, sí, ya tenemos a Fraga. A ver, vamos a leerlo. No Place for Comar. Dice: ¿pero por qué sois tan cuñados? ¿Por qué habláis de lo que no sabéis ni os interesa? Comparando Horizon con Motorsport, con Motorstorm, ni idea de lo del clima y las estaciones. Oír al Fraga ese hablar de Horizon quejándose de meten un coche de 1 millón de euros a través de puntos suspensivos del campo, suponemos, se nota que han entendido lo que es Forza Horizon XD, mamá mía. Y el otro con acento andaluz, que de todo lo que habla suelta alguna perla, que es el típico tío cuñao al que apenas vemos que se nos pone a hablar en la boda o en una comunión de nuestra hermana, que cuando jugaba a videojuegos allá por los 70 con una cruz campo en la mano. Escúchame. Yo estoy convencido. Por favor, no estamos enfadados contigo. Cómenos el donut, pero no estamos enfadados sí, contigo. Sí, sí, no, de enfadado ninguno, tío. Pero dinos quién eres, tío, madre mía. Si se hace un podcast para que lo escuche la gente, que se hable de lo que se sabe. No hablar sin tener ni puta idea, cojones. Que para escuchar una salda de paleto me voy al bar. Nunca más, por Dios, nunca más, qué vergüenza. Pero vamos, que todo lo que ha dicho se puede decir sin insultar, tío. Claro que digo. Yo, vale, que nos podemos. Es que nos podemos equivocar, vale, yo puedo hablar de algo que no sé o lo que sea, tío, pero no nos digas esas cosas, tío. Y que les dicen que por que acento andaluz, ¿no? Que oye, está feo, tío. El acento andaluz está chulo. ¿Qué problema hay con eso? Este. Para el próximo van a decir, ese güey hablando mexicano. No puedo El próximo comentario va para ti, Omar. No, tío, así se habla, tío, andaluz y mexicano y este de Bilbao ahí con el Igor. ¿Qué más da, tío? A ver. Caray. Es buenísimo, tío. Bueno, como en este podcast estábamos cegatos, Quique, no sé si se meterá contigo conmigo, porque yo también hablé en andaluz. Y era, bueno, también estaba Charlie, estaba el Angelito, aquí habíamos, vamos. Sí, unos pocos, vamos. Ni idea de a quién se refiere, pero que es. Yo qué sé, tío, habría que verlo hablar a él también, ¿no? A ver, yo qué sé, que se mire primero en el espejo, ¿no? ¿Pero qué es el cuñado? ¿Cuñados? ¿Qué es eso de cuñado? Dame, yo sobre todo. Cuñado es un insulto mal que se utiliza aquí porque los cuñados son muy pejigueras, muy pesados, muy, muy de dar por culo, pero te lo tienes que comer porque es el novio, el marido, o la novia, pues, o la mujer de tu hermano o tu hermana. Es lo que yo entiendo, el hombre, el marido de tu hermano o de tu hermana, digo. Así es, así es. Sí, sí, sí. Es que me ha encantado cuando dice y el otro con acento andaluz que de todo, que de todo lo que habla suelta alguna perla, que es el típico cuñado al que apenas vemos que se nos pone a hablar en una boda. Esa es otra, es el tío dice cómo es ese, el del acento andaluz, que puedo ser yo tranquilamente. Pero el tío ya sabe cómo soy yo en una boda y... Y yo, tío, hombre, por favor. Hombre, ese hombre nos ve en la boda del troll y le da un parraque, ¿no? Bueno, porque ahí mía. No podía haber más andaluces con una cruzcampo por la mano, ¿eh? ¿Te imaginas que lo mismo, por casualidades de la vida, me lo encuentro por la calle y ahora empiezo a hablar con él y le caigo de puta madre? Y luego le digo, pues yo soy el del acento andaluz. No, yo le diría... Que sabe ese tío cómo soy yo, cómo es el Sally, cómo es... Quique. Le tienes que decir, Quique, tú no eres gente de bien. A ver, exactamente. Eso es así. Bueno, continuamos. Que yo le diría, no plays por come mierda, que es como se llama su nick. Dice, pues, esa es mi vida, así que fuera, porque eres un come mierda. Y para adelante. Pues nada, nosotros le contestamos que nos comiera el bonus, así con cariño. Bueno, pues Mariano Esperanza dice, esta feria, refiriéndose obviamente al E3... Oye, nos defiende, no queréis, una brisa. ¿A dónde? ¿A dónde está aquí? Ah, bueno, claro, porque es que, exacto, es que iVox ha metido aquí respuestas y obviamente nos defiende nuestro compañero Dani, Noker. Así que gracias, Noker, tío. Bueno, y Ojete Morenete, ¿eh? Ojete Moreno 83, que le dice, venga, chaval, a llorar a la Meca, Cenutrio. y bueno, Dani le mete por todos lados, tío. Dice, ante todo me presento, soy Noker y pertenecía al podcast El Reino de Neverland hace tiempo. Y lo primero que te diría es que necesitas aprender a tener respeto. Lo segundo es que aunque ante un podcast con un grupo tan amplio, lo normal sería que entendieras que hay opiniones y percepciones diversas de cada componente. Y aunque te sorprenda, no tienen por qué coincidir con la tuya. Y ahí entra también la percepción de que es posible que muchas veces el podcaster no perciba bien la información por cualquier motivo, o que el oyente sea tonto del culo y no se entere de lo que le han querido decir. O incluso el tono en el que lo ha querido decir. Y lo tercero es que si no eres el señor iVox, no eres nadie para decir a los demás que pueden grabar o no. Y si tan enterado estás, pues te haces tu propio podcast y así nos echamos todas unas risas. Ale, campeón, tanta paz lleve como tranquilidad dejas. Un aplauso a Dani, tío. ¡Grande! Un aplauso, Marco. Ahí estamos, sí, señor. Ahí tenéis al señor Dani, Mundo Free Pod, ahí lo tenéis. Ahí está con David. Y ya no sé si seguirá... Si seguirá Mario. Sí, José Insar también. José Insar también. Sí. Ahí estamos. Pues seguimos y lo hacemos con Mariano Esperanza, que dice, esta feria, o como os he dicho, refiriéndose a E3, hubiera sido mucho más espectacular de no ser por todas las filtraciones y los adelantos que iban largando algunas compañías, pero aún así, de las mejores que recuerdo. Lo mejor, porque recordad que pedimos lo mejor y lo peor, ¿no? Lo mejor, la conferencia de Microsoft, Devil May Cry 5... El zorrito, el anuncio de Death 6 y el Elder Scrolls 6, los gameplays de la conferencia de ASO y Control. De ASO y bueno, aquí abajo pone Control y luego Hollow Knight en Suite. Control era el juego de Remedy, ¿no? Sí. Sí. Sí, vale. Y lo peor nos dice la conferencia de Electronic Arts, el enfoque que se le dio al direct de Nintendo y las ausencias de juegos que se sabe están en desarrollo. Y poco más que añadir. Estupendo programa y a seguir así, muchachos. Este hombre tiene muy buen gusto, ¿eh? Y sí, me encanta que a Tunic se le llame el juego de El Zorrito. El Zorrito, ahí estamos, con dos cojones. Ojete Moreno 83, nuestro amigo Ojete Moreno, maravilloso, dice lo mejor. El gameplay de The Last of Us 2, las buenas sensaciones que dejó Ghost of Tsushima, Resident Evil 2 Remake, Cyberpunk y Tales of Vesperia. Maravilloso, Gete Moreno. Sí, señor. Este sí es un gusto. Al 100%. Exquisito. Y lo peor, la puta mierda de conferencia de Nintendo. Quería dejar claro. Continuamos con. Fue muy criticado, por eso mismo lo digo, que fue criticado. Claro, a ver, por eso lo decías, estuvo mal. Dice, continuamos con Domingo, que dice: estupendo programa, máquinas. ¿Para cuándo especial Dark Souls? No sé, sois muchos de los que los pedís. Y lo hemos hablado, y hemos hablado un grupo de personas que somos los que tocamos más, obviamente, el juego. Y estamos esperando que salga en Switch, ¿vale? Porque queremos rejugar en Switch y a partir de ahí empezará la cosa a fluir, ¿vale? No quiere decir que no haya cositas ya trabajadas. Bueno, David81, David, ay, David. Muy buen programa y muy ameno. Os voy escuchando mientras conduzco, camino al trabajo y me da para una semana, ida y vuelta. Estaba deseando que sacarais este podcast para ver vuestras impresiones de Resident Evil 2, joder, remake. Yo desde que lo anunciaron no duermo. De nuevo, enhorabuena, chicos. Vámonos. Yo que con... no puedo dar las impresiones del Resident Evil 2 remake. Todavía me sigo tocando, o sea, todos los días. Cada vez que lo veo, veo una foto, una captura de pantalla, es acojonante. Y mientras más sale, mientras más cosas salen, mejor, Nico. Madre mía, tío, qué mola. Sí. Qué ganitas. Vámonos con Tuti 11. ¿Qué tal, muchachada? Qué grata ha sido, qué grata ha sido la sorpresa al ver al señorito Fraga en el vídeo de Japón. Se refiere al amigo de, al vídeo de nuestro amigo David Bosca, creativo en Japón. Dice, al darme cuenta y reconocerlo, estudiamos en la misma universidad. Qué pena no haber hablado más con él en la escuela. Después de muchos años escuchando El Reino de Neverland, por fin le pongo cara real. Porque cuando antes escuchaba a Fraga, yo me imaginaba a Manuel Fraga hablando sobre videojuegos. un abrazo a todos. Qué grande, tío. Lo que es el mundo, tío, Te escuchas y lo ves en un vídeo... Y dices, hostias, qué cabrón. ¿Cómo presentaba tres líneas más para allá en la clase? Y decía que todas las asignaturas eran una puta mierda. Ay, Fraga. Bueno, Fraga hoy nos ha abandonado porque, bueno, tampoco podía aportar mucho a lo, y tampoco quería quedarse tan tarde para el debate. Pero con todo lo que había y demás, más o menos hemos estado los que habíamos tocado cada cosa, ¿no? Así, espera. Dime más. ¿Fraga no está ahí? ¿Fraga no está ahí? No está. Ah, caray, yo escucho su voz ahí todo el tiempo. Ese, ah, era Luis. Era Luis. Es que los dos suenan igual, tío, como son de Madrid. A ver. Son unos cuñados con acento madrileño. Sí. Pero que los dos se fueron. No aguantaron los juegos del hambre los dos. No aguantaron. Luis aguantó algo más, pero murió. Se ve que Carolina ya se lo llevaría de la oreja para la cama. Sí. Vámonos con Miguel Pardo, que nos dice: del E3 me quedo con la cinemática y gameplay de The Last of Us 2. Espectacular. Del hype que me ha creado, me he comprado el remaster de Play 4. Lo malo es no tener fecha. Bueno, tranquilo, hombre, que esto ya en 2019 yo creo que a finales estará por ahí, hombre. Tampoco vamos a esperar mucho. Vámonos con el amigo Dante Isaac, que, bueno, ya sabéis cómo él nos comenta sus cosas. Yo no entiendo mucho tampoco, pero bueno, dice: los podcasts se representan por el nivel de flashback podcastiles. Me explico. Cuando escuchas un podcast, siendo que tienes la vista centrada en otro lugar mientras escuchas un podcast, es normal que cuando reescuchéis un podcast se os venga a la mente esa imagen. A diferencia que si ves una película o serie, a lo más recordaréis dónde estabas. Pero muy difícil será recordar qué estabas haciendo. Así pues, un flashback podcastil surge cuando un fragmento del podcast te es muy apreciado. Un podcast se valora en relación con uno mismo. Con el número de flashback podcastiles ya no me salen las eses. Ya necesito agua, ya no puedo sesear más. Y menos se halla en inglés. Dice, el número de flashback podcastiles. O dicho de otro modo, número de momentos preciados que tiene para ti. Así un podcast es fundamental porque aunque estés limpiando la mierda de tu perro o los vómitos de tu gato, si mientras no llega a ti un momento memorable, esa mierda de perro o vómito de gato quizá ya no te parezca tan malo. La idea en síntesis, un podcast convierte momentos cotidianos de uno mismo en momentos memorables. Sí señor, hasta pronto, Shures. Quiero crossover con Reserva de Caca y Podcast Jugadores Anónimos, dice. Bueno, eso ahí no vamos a entrar, ¿no? Dice Anónimo, dice: Sony no fue la primera en introducir el CD en los videojuegos, más allá de haber sido la inventora junto a Philips. Los primeros fueron Sega y PC Engine, si mal no recuerdo. Además, Sega Saturn ya estaba creada para los CD. Y existiese o no PlayStation, la adelantada siempre fue Sega. Lleva razón aquí, porque es verdad que PC Engine ya utilizaba el sistema tarjetas y el sistema de CD, ¿verdad? Sí, así es. Y Saturn realmente salió antes que PlayStation. Eso es cierto, vamos. No sé lo que diríamos, pero haríamos alusión a la máquina de Nintendo con PlayStation, que al final no fue, y todo lo que pasó, y obviamos a lo mejor un poquito que estaba por ahí Saturn ya y PC Engine, ¿vale? Luis Drago M nos dice: Somos unos cuñados. Maldito podcast de 200 millones de horas. Qué grandes sois, joder. Ahora esperar. A mí me faltó fecha para el Dragon Quest 11 para Switch. Y lo mejor, esos juegos con ambientación japo. Un abrazo, amigos. Y Tony Martínez, justo de hace 6 días, nos dice: seres neverlandianos, ¿qué ocurrió con los especiales? Dígase el de Silent Hill, Bloodborne y similares. Te prometemos mucho. Siempre. Estaría muy bien un especial Shenmue con la salida en su versión HD. Bueno, Tony, ya os digo, ya te decimos, es difícil y queremos, cada vez que queremos hacer un especial, queremos que sea algo memorable, como los que has mencionado. Y sí que hay cosas grabadas y tenemos que ir grabando. Tenemos que grabar la segunda parte del especial 1998 y ir quedando para empezar otros especiales que tienen prioridad por el trabajo que ya está hecho y por antelación, ¿vale? Todo lo demás lo iremos viendo, porque para eso estamos aquí, para cumplir cositas, hombre. Y bueno, este ha sido el último. Ha habido muchas respuestas y demás, pero simplemente me he ceñido un poquito allá, no a las respuestas, sino a los comentarios, gente. Os hemos pedido eso, que para el siguiente nos deis vuestra opinión sobre todo el cierre de páginas emuladoras y de rooms y demás, a ver qué os parece a vosotros. Y sin más, mandaros un fuerte abrazo, un besito, todas estas cositas, y nos vemos prontito, gente. Hasta luego. Ahora sí, creíais que nos íbamos a ir sin despedirnos aquí con amor. Tranquilos, hombre, que hay que poner una canción random. Charlie, buenas noches, caballero. Como buenas noches. Yo la verdad que tenía muchas ganas de volver a escucharos, de hablar con vosotros, de echar una nochecita de las nuestras. Menos mal que mañana no trabajo, porque es tempranísimo. Así es. O sea, no voy a decir a qué hora estaría yo en el trabajo, pero sería dentro de 3 horas si trabajara mañana. Si fuera así, para que hagáis una idea de al final lo difícil que es reunirse y a las horas que lo podemos hacer. Así es. Y si fuera churrero, en media hora está ahí ya. Panadero estaba ya ahí calentando el aceite. Sí, calentando el horno ya. Madre mía. Ay, qué locura me he metido. Locura. Aquí, locura de amor. Pues bueno. Ahí está el amigo Charlie, más pipero que nunca ahora, porque ahora tiene un badulaque. Y ya podemos comprar su pipa grefusa y ahí está pagándose su droga con más droga. Yo dejo mi consola entero, ¿eh? Ahí estamos. Ahora tiene tiempo para leerse revistas, libros y jugar en la suite. En el badulaque de Charlie. ¿Dónde estás, Charlie? Para si a... yo qué coño sé si alguien nos escucha y quiere ir a hacerte una visitilla, joder. No, que se espere, ya lo diré en otro programa, porque quiero poner camiseta guapa, quiero poner camiseta friki de Rick y Morty, quiero vender camisetas del Fortnite, que me han dicho que tal lo tiran. Ahí estamos, sí señor. Pues Charlie, pon también un sitito, una esquinita así, así, un recoveco así, con, para descargarse Room de Nintendo y toda la mierda. Yo, está de puta madre. Y también miré y vendes este, ¿cómo los llaman esos ustedes allá? ¿Los tebeos? ¿También vendes eso? Hay algunos cómics que se venden muy poco. Sobre todo los que traen la prensa normalmente. Sacan fascículos, cosas así. Mola, tío, o sea, los libros más guapos y las revistas más guapas de la tienda son las mías, en verdad. Son las que tengo yo allí para leer. Totalmente. Venga, y bueno, pues mira, voy a aprovechar que me has dado pie, que esto es muy importante y tengo ganas de decirlo para despedirme. Aquí le mando un abrazo enorme a Ángel, que está además de vacaciones, que se lo merece un montón ahí en Gran Canaria. No, en Las Palmas, ¿no? En Las Palmas está, sí. Está en Las Palmas, que vino a saludarme, que lo que pasa es que vino a la tarde que yo estaba descansando. Y fui allí a verlo, a enseñarle la tienda, no sé qué, y el tío, porque yo le hablé, como él conoce a Nacho Requena, digo, Guillo, a ver si me puedes conseguir el manual, la revista 2, que la primera semana estuve leyendo un montón la primera, que la tenía pendiente, y la verdad que me parece una revista de puta madre, de aquí la recomiendo. Bueno, pues el tío vino a mi tienda, vio la tienda, le invité una cervecita y me regaló la revista, en plan, Guillo, para que tengas tú aquí para leer en tu tienda, pues, como regalo de mi nuevo negocio, y me gustó un montón, fue un detallazo, y de aquí le mando un abrazo enorme. Sí, para que veas cómo son los Xboxers, ¿ves cómo son buena gente, cojones? Sí, no tienen su momento. A ver, tú estás ahí. Estás ahí que si te dieran el Mjolnir de Thor, hacías ahí una masacre. Ya hay una que no vea. Pues bueno, señorito Igor, buenas noches, caballero. Bueno, pues nada, chavalería, buenas noches a todos, encantadísimo de estar aquí. Como siempre, es un placer hablar con vosotros, aunque cuesta hablar con vosotros de mes en mes para poder juntarse, pero hecho, creo que ha quedado un programa chulito, ameno y tal, bueno, de unas cuatro horitas y pico, o sea que para nosotros está cortito, o sea que bien, me ha gustado, he estado encantado con vosotros. Igor, ya queda en nada, estamos ya en Barcelona Games World y allí en Retro Barcelona dando amor. Oye, que se viene el Quique también, buscando vuelos. Pero compra los billetes ya, que... Confía en tu amigo y vecino de cara, Quique. Yo estoy... no, hasta ahora los precios son maravillosos, pero nos fallan las horas, tío. No podemos llegar allí a las 5 de la tarde y no probar Resident Evil Remake 2, ¿entiendes? Hay que llegar a una hora decente, que desayunemos... Que nos demos la manita y entremos juntos al evento. Y a la vuelta, sobre las 11:30, 12, una cosita de la mañana, y nos volvemos con cariño. O después de comer. Pero al final, tío, echamos una hora y algo en el vuelo, tío. Estamos aquí en nada. Lo que no, ya te digo, lo que tengo que pillar es las horas en condiciones. Los precios, guay. Los precios son top. Y hemos cogido, si todo sale bien, Igor, ¿verdad? Vamos a coger una casa para dormir todos juntos, en plan búlgaros, ¿no? Sí, ahí todos apresionados uno encima de otro, plan patera, piso patera, a ver cuánto vamos, porque en un principio hemos hecho cuenta de unos, ahora van más, otros que luego se juntarán, bueno, ya nos juntaremos. No, yo no descarto, Y te tienes que venir también. En verdad, seguramente me pille unos días, ahora que ya más o menos tenemos la tienda controlada y todo el rollo, y a lo mejor si me pille unos días no muy tarde, puedo intentar hacer coincidir con lo de Barcelona, O a ver si puede Charlie, lo hablas con el Angelito, tío, y Angelito me parece que ya tiene el billete, de hecho. Porque obviamente el aeropuerto de Sevilla no es el de Jerez. El de Jerez salen para Barcelona dos vuelos, y yo estoy intentando coger el de Jerez, que lo tenemos aquí al lado. Sí, ya me buscaré la vida para ir, ¿sabes? Pero prefiero, en vez de irme, yo qué sé, a Ámsterdam, gastarme el dinero en un tren, pero ir para allá y estar con ustedes. Claro, además vas a fumar los mismos porros con nosotros que en Ámsterdam, da igual. No, que eso es secreto. Eso es copia de eso. Solo lo sabe tu madre y toda tu familia. Y todos los oyentes ya, y tío. Madre. Su tío el guardia civil. Su tío guardia civil, lo primero que le dice. No, mentira, oyente, no lo creáis. Venga, vamos a cruzar ahí el charco. Omar, tío, buenas noches, ya ahora sí, ¿no? Pues ya está, ya, estamos, ya está anocheciendo, aquí, pues bueno. Y pues nada chicos, pues muy contento aquí, haber participado en este programa aquí, hablando de mi Super Smash Bros. Ultimate. No, estoy muy a gusto, tío, muy a gusto. Ahorita aquí ya va, paramos el podcast y no sé qué voy a jugar, tío, no sé si jugar Smash Bros. De Wii U para apaciguar las ganas de jugar al otro Smash que se nos viene. Hay otro juego que estoy jugando que es el Iconoclast, que está muy chulo, el Pixel Perfect ahí, está muy chulo, el Iconoclast, estoy jugando también el Is 8, Lacrimosa Otana. Ya les digo, si quieren jugar un RPG que se salga del clásico héroe que tiene que salvar al mundo, este Is 8 está muy bueno, Y también le estoy dando rejugando el Hotline Miami. Lo estoy jugando para el canal del reino que está medio abandonado después de que Pino se fue. Pues ahí le estoy dando, ¿no? Estoy subiendo ahí gameplay todavía, cuando se puede. Y también videos de Super Metroid. Y no sé, tío, me sorprendió porque yo dije, no, bueno, ya se fue Pino y todo, pues ya van a bajar los suscriptores, ¿no? Va a haber menos suscriptores y nada, tío, ya llegamos a los 2020 y tantos suscriptores. Así es, así y yo es. Yo no he hecho casi nada y ya sigue subiendo la gente, pues vale. Sí, señor. No, pero estoy jugando Hotline Miami, tío, y dije, lo voy a jugar en plan cafre ahí, sin ser sigiloso, tío, y cómo lo estoy disfrutando, o sea, como que... Sí, güey, tiene mucho flow. Sí, tío, así como que hasta te desestresas porque pues ahí te machacas a los rusos y a la mafia rusa y no sé, tío, está muy bueno el Hotline Miami, Y bueno, ya para despedirme, ya para recomendación, acabo de jugar la demo de Valkyria Chronicles 4. Millán, y que ustedes que no lo jugaron el original, Valkyria Chronicles 4, tío, se ve que es de la misma calidad, la misma calidad, y como que se metió el mismo presupuesto y no sé, yo lo veo como que lo poco que he jugado, la demo, se ve que está a la altura del primer Valkyria Chronicles, Sí, señor. Ustedes que no lo pudieron disfrutar en el primero, porque no estuvo traducido, pues este 4 pues se ve que está bastante bien y viene traducido, así que pues si pueden echarle un ojo, pues adelante, sí, está bastante bien, Sí, señor, aquí nos lo van a traer aquí los amigos de Cosmedia. Yo soy ya de Cosmedia ahí en plan influencer, pero me mantengo en mis 13, me mandan cositas para hablar de ellas, para tuitear, pero solo tuiteo lo que está en castellano, lo que no está en castellano ni digita, Yakuza y esas cosas, yo digo, no, lo siento, esto no está traducido, yo no me mantengo. El Valkyria sí lo hice. Y Kike, la subiste a la demo, ya, la descarga, además te vale luego para el juego que sale en septiembre. Sí. Y te va, sí, lo sí, jugado sí. Te vale. Y es un pruébalo. A ver, sí, dime. No, que le digo a Kike que lo pruebe, Omar, que lo pruebe porque seguro que le va a gustar. Sí, yo te lo estoy jugando yo y te dice ahí claramente, ¿no? Lo que avances en la demo te va a servir para continuar en el juego base. Que por cierto, la coleccionista está muy chula, tío. Va a venir con un tanque y cromos, creo, no sé, pero el tanque es el que llama la atención ahí, tío. Sí, tío, yo no lo voy a poder pillar, es una pena, tío. Son 100 pavacos, pero claro, es que septiembre, tío, mira, tengo la coleccionista de Dragon Quest. Tengo la coleccionista del... ¿Cómo se llama este juego que salió hace poco también? Que sale la coleccionista ahora. No me voy a acordar. No, lo tengo aquí. Lo voy a mirar. Un momentito que lo miro y os lo digo. La del... Sí, aquí está. A ver si me acuerdo. No me acordaba ya, joder. Para Nintendo, sí. All Boy. La coleccionista de All Boy, que es súper limitada en suite. A no sé cuántas unidades, limitadísima. Y la tengo ahí pillada también. Y en septiembre, ya os digo, Spider-Man, Lara Croft, hay que decidirse. Entonces, Valkyria Chronicles lo voy a coger ahí, juego pelado. Es una lástima coleccionista, pero bueno, tampoco tengo ya dónde meter tantas figuras, joder. Sí, tío, qué jodido. Y bueno, Quique, otro programita más. Otro programita, buenas noches. Yo hoy estoy fresco como una lechuga, ¿eh? Sí. Yo ahora mismo me cogía una Cruz Campo y me grababa aquí un especial de Final Fantasy VII. Sí, señor. Sí, señor. Y yo uno de Metal Gear aquí, contando todas las paradojas. hablando sin tener ni idea, ¿no? Como un cuñado. Como un cuñado agarrando al tío así comiéndole la oreja. Sí, con toda la sobaca. Toda la sobaca apretada en la boca. Ya te atreverás tú a tener sentado a Luz siendo de Trebujena. Al lado de Mérida, cabrón. Toda la sobaca puesta en la boca y diciéndole: este de aquí es Gambri, no es my brother. Mi brother, mi hermano. Y me he tirado una siesta de 4 horas. Qué grande. En tiempo había una Super Nintendo, hasta no le hacía falta más nada. Ay, qué bueno. Ah, el Charlie dice: ah, y por cierto, me metía tanta droga, ¿no? Tanto Fortnite ni polla. En mi tiempo llevábamos un fontanero todo gordo que se comía una feta y se ponía ahí todo resulo. Y tiraba tu ceniza y tiraba tus cosas y se motaban. Joder. Los furbolines, unas bengalas, unos cigarros volaban. Te ponía tú un cartucho y echaba toda la tarde. Y ese mango de esa recreativa. Más negro que el sobaco, un grillo, y no tenía mierda el mango, que era recreativa, Guillo. Y ese tío con esa riñonera que siempre tenía cambio, Guillo. Lo de puta. Bueno, gentucilla, me despido. Que paséis un muy buen veranito. Nosotros volveremos prontito. Hemos estado sin grabar el tiempecito, pero ahora vamos a coger ahí sintonía. Y Omar, referente a lo de YouTube, llevo ya 2 semanas pensándome seriamente hacerme youtuber, tío. Volver ahí a youtuber, ahora que tengo el sótano bien puesto, hacerme youtuber ahí profesional. Estoy pensándome. Sí, tío, ahí, el de Cartube, ahí incluyelo, hay uno que otro video ahí. Sí, sí, voy a tener yo que... Ya habla ahí de cualquier cosa, no sé, tío, un unboxing sencillo o sin unboxing, cualquier cosa que se te ocurra ahí. Ya que tengo todos los juegos ahí a la mano, los saco y me pongo a hablar de uno, de otro. O tío, o hazle como es que Jiménez, tío, que le pone a grabar ahí el Pro Evolution. Exacto, sí, tío, sí, lo he visto, madre mía, el Iker Jiménez, tío, cómo celebra los goles, jugando con el cuñado al Pro Evolution. Sí, tío. ¡Con el cuñado! Mira, lo veo que está jugando al Pro y mete un golazo, pero bueno, juega con el Option File de España de cuando el Lobo Carrasco y toda esa gente. Y mete un golazo y dice: ¿sí? ¡Hostia, qué golazo! ¡Mi cuñado lo va a flipar! ¡Mi cuñado seguro que lo está flipando! Y el tío grabándose los gameplays, qué grande, joder, Eric Jiménez. Es que eso es lo más grande del Pro, tío, que por ejemplo ese hombre que en su, digamos, cuando él era joven, eso eran los jugadores, pues... Eso es una virguería poder jugar con esos jugadores, tío. Eso es una es flipante lo que hace ahí la comunidad de Pro Evolution Soccer. ¿Ves? Que, ¿os habéis fijado que Iker Jiménez es Maldini con pelo, tío? Poned dos fotos al lado, Iker Jiménez y Maldini. Es Maldini con pelo. ¿Maldini quién es? Maldini es del fútbol, el que se conoce a todos los jugadores de los... Sí. Maldini y Iker Jiménez, ponedlo juntitos. Iker Jiménez con pelo y Maldini son la misma persona. Es una paradoja temporal. Pues bueno, gente, lo dicho, que vamos a volver prontito. Mandaros un fuerte abrazo, un besito y que sigáis disfrutando de estas vacaciones como Dios manda. Beberos toda la Cruz Campo a nuestro sabor, todos los gentones, y si tenéis un cuñado, tratadlo bien. Como decían, como decíamos en Mario Kart, tratadlo bien, hombre. Hasta luego.